Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad. Se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem. Por fin, ya sabéis, el único DeLorean que admite pasajeros. Hoy, antes de empezar, antes de presentar el tema, tengo, bueno, una noticia, una anécdota que dar, ¿vale? Queríamos haber hecho esto el pasado 27 de febrero, iba a ser el día que intentáramos colgar este programa. No pudo ser. ¿Por qué el 27 de marzo? Pues bueno, el pasado 27 de febrero, esta criatura llamada el DeLorean de Manem cumplía un añito. No hemos dicho nada por las redes sociales ni nada. Pues bueno, pues porque queríamos hacerlo en un audio. También me hubiera gustado que estuviera aquí Miguel, pero bueno, ahora os daré las explicaciones pertinentes. Pero bueno, yo me he dedicado a mirar las estadísticas que no miro el resto del año, la verdad. Miro algunas, pero no miro este tipo de detalles. Me he cogido la calculadora y bueno, por hacer recapitulación un poquito de este año, pues he encontrado alguna cifra sorprendente, pues bueno, que hace por un lado que nos sintamos, entre comillas, ya sabéis que no me gusta mucho la palabra, orgullosos de esta criatura. Y por otro lado, como siempre, pues muy agradecidos del feedback, del soporte, del seguimiento que hay del otro lado. Y ya os digo, no contaba con estas cifras. La primera es que en estos 23 programas, por esta bajada de regularidad que hemos tenido pues desde unos meses a esta parte, se ha reducido el ritmo. Empezamos como semanal, ahora ya la media se queda casi en quincenal. Ni siquiera llega a quincenal, ¿vale? Son 52 semanas, estamos hablando de 23 programas. Pero bueno, en esos 23 programas hemos sumado 5.525 minutos de grabación neta, lo cual, si dividís entre los días que tiene el año, sale una media de 15 minutos de grabación neta diaria, lo cual no está nada mal. Yo creo que, pues, echar los números, ¿no? Haciendo un programa semanal de hora y tres cuartos más o menos es lo que viene a salir. Es lo que viene a salir, no, es lo que sale exactamente, ¿vale? 15 minutos diarios. A mí me ha sorprendido. Sí que es verdad que empezamos muy fuerte con programas de 8 horas, de 6 horas, de 7 horas. Hoy, si estuviera Miguel aquí, seguramente nos iríamos también a las 7 horas. Lo que pasa es que no llegará la sangre al río. Y bueno, pues luego cifras de descargas tampoco me gusta recrearme mucho ahí. Son 29.000 y pico. Queda una media de unas 1.300 descargas por episodio, algo más. De ahí la parte que decía, ¿no? Del agradecimiento a ese seguimiento que estamos teniendo, pese a la poca regularidad ahora, pese a lo nuevo o lo desconocido al principio, porque no somos un colectivo que tenga una gran difusión, y la verdad es que llegamos y nos acogisteis muy bien ya desde el principio, y sobre todo, pues bueno, decenas, centenares de comentarios, tanto a través de ebooks, de Twitter, como nuestro queridísimo grupo de Facebook, actividad por un tubo, noticias que vais poniendo. ¿Qué más voy a decir? Lo hemos dicho muchas veces. Pues bueno, gracias por este año de seguimiento y de amistad con muchos ya, que es quizá lo más bonito de este, comillas, trabajo, ¿vale? O de esta actividad. Y ya no me enrollo más, no pondré canción ni nada, pues simplemente esperamos poder cumplir ya no uno, sino dos, tres, los que sea, poder sumar muchos más programas y bueno, y que cada vez seamos más o que seamos los que somos y estemos a gusto aquí, que es de lo que se trata al final. Así que ya no me enrollo más. Lo dicho, gracias a todos y pasamos ya a presentar el tema de hoy. Como ya habréis visto, como ya sabéis, ya se anunció en su momento por las redes sociales también. Especial Quentin Tarantino hoy, el director de Knoxville, con de 52 años, Peter, ¿era? 51, 51 para 52, el de próximo día 63. 27 lo hace, exactamente. Bueno, paso ya, os he dicho, no va a estar Miguel hoy, ¿vale? Se ha ido dilatando el tema de la grabación, primero por problemas, y luego, bueno, le ha salido ahí un trabajo, no dispone de tiempo. Intentaremos llenar ese hueco, intentaremos intuir las preferencias o las manías de Miguel en este tema, que algo hemos hablado fuera del programa, pero no está Miguel, pero no estoy solo. Ya habéis escuchado a Peter, así que paso a presentarle, Peter Payne. Buenas noches. Buenas noches o tardes. Tardes, perdón. Un placer estar aquí con vosotros, con un director que me gusta mucho. Es la costumbre ya de las noches. Viene pues a última hora, como siempre, la tenemos esclavizada, la pobre se ha tenido que pegar una maratón en 2 días para cubrir esta, en lo posible, esta baja de Miguel. Sara, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos y feliz cumpleaños con retraso al DeLorean, que el primero es especial siempre. Ay, se me ha olvidado también, gracias a todos los colaboradores que habéis pasado por aquí, por supuesto, aquí dando las gracias a la audiencia, también a todos los que habéis pasado por aquí. Y me queda un invitado por presentar, que me disperso, el abuelo Cebolleta ya. Pues bueno, nuestra última incorporación, Unai, segundo programa ya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar otra vez aquí y bueno, tratando un tema interesante y de un gran calado social, ¿no? Un director de los que siempre están de actualidad. Sí, es un tema que yo sé que Miguel tenía ganas de tratar hace tiempo, yo en parte también, pero bueno, no nos habíamos acabado de decidir nunca por una cosa o por otra. Sí que estaba ahí en la lista de directores cuando empezamos a hacer esto y bueno, pues al final ha llegado y ha llegado sin él, pero bueno, no, ya no voy a excusar más la presencia, oye, que se trata de disfrutar del programa y yo sé que nos va a escuchar y luego nos reñirá o lo que tenga que hacer, pero bueno. Sí, ya me ha dejado aquí audios para que lo reproduzca y todo. Madre mía, es que es un mando, es un mandón. Te ha dejado. Ya, vamos a ponerlo en plan Loquendo, Sí. ¿no? En fin. Un poco de introducción, si queréis, antes de. Bueno, vamos a decir un poquito, una impresión general cada uno del director. Vamos a hablar, o esa es mi intención, ¿vale? Si alguno viene. Se ha preparado todos sus guiones o lo que sea y queréis hablar, pues como siempre, con total libertad, me lo decís o hablamos de lo que queráis. La idea principal era hacer solo digamos, su trayectoria como director, aunque en muchas es coincidente, director y guionista, pero guionista y director no siempre. Esa es la intención. Yo, pues bueno, a nivel general, ¿qué tengo que decir de Tarantino? Bueno, Tarantino es un director idolatrado por un sector, seguramente vilipendiado también por unos pocos, pero generalmente diría que admirado por muchos. Yo personalmente me sitúo en ese término medio, no creo que estemos ante un supervisionario o a ciertos calificativos que se le han dado pues desde ese sector más, digamos, fanboy de todo lo que hace, absolutamente todo, pero sí que me muevo en el sector de la admiración. Creo que son pocas películas y casi todas me parecen notables, como mínimo, y algunas es difícil darle el calificativo de obra maestra digamos, por cómo se utiliza el calificativo en el mundo del cine, más que por mi impresión personal. Para mí alguna sí que lo es, pero realmente si vemos cómo se emplea normalmente ese calificativo, pues que es a obras magnas, a cosas muy grandilocuentes o muy relevantes en la historia del cine, me cuesta darle ese calificativo, pero como me guío más por sensaciones personales, luego iremos ya desgranando las películas, sí que alguna se la daría. Pero que principalmente creo que es un tío, y me gustaría preguntaros si en eso estáis de acuerdo conmigo, que tiene mucho mérito eso conseguirlo, que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, siempre ha hecho lo que ha querido, ha conseguido la financiación además para hacerlo, y no de cualquiera, sino de aquí la señor Weinstein y compañía. ¿Estáis de acuerdo con esa apreciación? ¿Creéis que es un tío que ha hecho siempre lo que ha querido en el mundo del cine? ¿O discrepáis conmigo? ¿Creéis que tal vez se ha pasado un poco a terrenos más comerciales, por así decirlo, más crowd pleaser? En plan, la gente quiere que haga un western, a un western. Me gustaría. No, yo creo que siempre se ha mantenido en la misma línea. O sea, siempre ha sido de coger elementos de las películas que se ha mamado en su juventud. Él siempre ha dicho que es un fan del Spaghetti Western. Y ya ves, mete referencias en Kill Bill, luego en Django, películas japonesas de bajo presupuesto, de todo. O sea, en todo lo bueno y todo lo malo que se ha visto, pues lo mete ahí su pequeño granito de arena y lo representa en sus películas. Los demás. Yo estoy de acuerdo, a mí no me parece que se haya vuelto comercial ni nada. Lo que pasa es que se ha vuelto famoso. Entonces, evidentemente, a lo mejor a día de hoy una película de Tarantino todo el mundo va a verla al cine, pero eso no significa que se haya vuelto comercial. De hecho, yo ayer me vi, la primera que me vi el otro día fue Django, que es la última, y ayer me vi Reservoir Dogs, la última, que fue su primera película, y es que tiene elementos comunes, marca Tarantino en todas las películas, se ven claramente. Yo creo que es de esos directores que tienen un sello propio y eso, la originalidad de tener sus propias características es lo que lo hace más auténtico. Además, bueno, estamos hablando de un director que, como él mismo dice, que no pasó por la escuela de cine, ¿no? Que ha ido forjando más o menos toda su trayectoria en base a una pasión y en eso me gusta en especial porque al igual que en el fútbol no creo en la titulitis, ¿no? Necesito tener un título de o haber sido jugador para poder ser un buen profesional y creo que este es el mejor ejemplo, bueno, aunque tiene otros muchos, ¿no? Igual el caso de Christopher Nolan o algún otro. Pero al mantener su misma línea, su sello propio, yo creo que no ha pasado al plan comercial, yo creo que sus influencias y más o menos el tipo de cine que realiza se ha mantenido en la misma línea siempre. ¿Estáis de acuerdo en la parte de, digamos, yo quería sobre todo decirlo en función de, bueno, cuando se habla de un maestro, ¿no? O de una obra maestra, digamos, es realizada por un maestro, generalmente, digamos, se asocia no solo a algo muy trascendente, algo muy relevante, sino a algo, digamos, propio en sí mismo. Y tú hablabas de un sello propio, que es cierto, estoy de acuerdo en que tiene un sello propio, pero no deja de ser un sello propio, digamos, formado. Como decía Peter, aparte de recort a base de recortes, de reminiscencias de un sitio y de otro. Entonces, ¿le meteríais en ese calificativo de maestro, de artesano, por así decir, del cine? ¿O creéis, pues simplemente eso, que es un gran director, un tío único, aún así, pero no un maestro? Yo no pienso que lo cortés quite lo valiente. O sea, el hecho de que tú, de que una persona, en este caso un director, tenga influencias, no significa que luego no sea capaz de hacer algo único. Porque coge estas influencias y coge las cosas que te gustan y las haces tuyas y creas algo nuevo. Claro, yo además me pongo en su lugar. Si yo fuera director de cine, yo es que haría lo mismo que él y me siento muy identificado. Cogería las películas que más me han gustado, que más me han influenciado y no pararía de hacer homenajes. Rodaría esta escena como se hizo en esta película. Y yo es algo que siempre he admirado de Tarantino. Siempre Yo me ha también. gustado. Partiendo de la base de que, vale, es un director que hace homenajes o que tiene grandes influencias, también tiene su propia seña de identidad, por ejemplo, con Pulp Fiction, que yo creo que es una vuelta de tuerca más al género que venía siendo hasta ahora. No creo que una película así salga de simplemente hacer recortes de otras influencias o de otros tipos de cine. Yo creo que es un excepcional guionista además y que no tiene nada que ver con que sea simplemente una copia de copias. No, no, no pretendía decir, a ver, que se me entienda, no pretendía decir que su estilo sea simplemente un cúmulo de influencias y recortes, ¿vale? Sino que está forjado a base de eso, que esa es la base. Creo que eso además es lo que le diferencia, porque el sello Tarantino o la marca Tarantino se ha intentado copiar y no ha salido ningún otro de momento. Algo será, algo tendrá que le hace diferente, ¿no? No simplemente cojo de aquí y de allí. Y luego ya iremos viendo algunas particularidades. Por ejemplo, una parte común, incluso en un género que descuadre, es que le gusta, que no es el único que le guste hacer eso, ¿vale? También le pasaba a Kevin Smith de una manera muy diferente y tal. Pero, por ejemplo, a Tarantino le gusta que sus personajes hablen hasta por las orejas, hasta la saciedad. O sea, busca, digamos, el abuso del lenguaje y el exceso del lenguaje también. Eso es algo, pues ya te digo, incluso cuando se pone a homenajear un género como el Spaghetti Western, donde predomina el lenguaje no verbal, donde predominan los planos estáticos larguísimos de miradas y de wow, pues musiquitas sugerentes, pues él se dedica a hacerles hablar y hablar y hablar y a poner allí a un negro, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Pues bueno. Y decir motherfucker cada 5 segundos, Sí, sí, sí. diga motherfucker. Lo que pasa es que eso le da un toque también más natural, ¿no? Reproduce igual situaciones dentro de un guión más retorcido tal, reproduce situaciones cotidianas, ¿no? De conversaciones muy, muy naturales, a pie de calle, aunque luego los sucesos, pues bueno, vayan retorciendo un poco la historia. Pero eso te da la sensación de cercanía, ¿no? De estar viendo algo que puede ocurrir a la vuelta de la esquina. Sí, exactamente. Sí. Lo grounded, que se dice en inglés, ¿no? Lo pone al nivel del suelo, por así decirlo. No hablan solo, digamos, de grandilocuencias y de, yo qué sé, pues un grupo de criminales es eso, ¿no? Están ahí tomando el desayuno, pues no van a estar hablando. Vamos, es que los criminales solo hablan de crímenes y de planes y de Sí. policía. No, pues mira, están hablando de un videoclip de Madonna, ¿sabes? Pues, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Pero bueno, yo creo que ahora irán saliendo más detallitos en cuando pasemos ya a analizar las películas. Así que bueno, ahora os dejamos con un cortecito de audio. Nosotros preparamos el DeLorean, como hacía tiempo ya que no le dábamos un tute de estos de multiaño. Preparamos el DeLorean, fijamos la fecha en 1992 y volvemos enseguida para hablar de Reservoir Dogs. Pues ahora sí, ya estamos aquí preparados para empezar con la filmografía del amigo Tarantino. Y como os decía, nos hemos ido hasta el año 1992 para empezar con esa, yo diría así, ópera prima, aunque si miráis en la ficha de IMDb hay por ahí Cortometraje, sí, sí. un cortometraje que no sé, creo que no se llegó a... Hay una anécdota de que se tu casa se se quemó y se perdió la mitad del metraje. Sí, habla ya de hecho la ficha de fragmentos recuperados, sí, o sea que no quedó contento, ¿no? Le prendió fuego o intentó matar a algún nazi, ¿no? Yo no lo he visto entero, lo típico de que lo pones y lo vas pasando poco a poco con el cursor y no tiene muy buena pinta. Ah, lo has encontrado y todo, ¿vale? No sé, este Sí, hombre. no, creo que estaba en YouTube. Sí, no, pero Se yo puede es estar que. por ahí. Yo os digo la verdad, yo ni me he molestado en buscarlo. He ido directamente a por la chicha y bueno. Y luego ya diré también alguna que he tenido que ver así, pero no de las suyas. Una cosa relacionada. Yo creo que ya sabéis vosotros por dónde voy, pero bueno. Ya llegaremos. Se ríen por ahí de fondo. Reservoir Dogs, a ver, ¿quién quiere, quién se anima? Yo solamente voy a decir que es la favorita de Miguel, ¿vale? Que luego se enfada porque no lo hemos dicho. La favorita, ya lo he dicho por Twitter, ya lo he dicho por todas partes, pero lo remarcamos. La ¿Alguien mía, la mía. más que esté? Sí, Sara, pues venga, dale, dale Sí. tú. A mí me encanta Reservoir Dogs. Es mi favorita porque, aunque puede que no sea la película más espectacular o más llamativa de Tarantino, me parece que hay que tenerlo muy bien puesto para hacer una película así y que se te quede algo tan potente. Porque es una película con cuatro o cinco escenarios, con una historia realmente simple, pero que se va enrevesando y todo pasa en realidad en un garaje. Y tiene escenas que me encantan, como la escena de la tortura al policía, me parece súper realista porque también ganas, al ser menos espectacular, ganas realismo. Y yo, aunque he visto la película 50.000 veces, siempre sufro mucho en esa escena. Y bueno, la escena de Tim Roth, de la anécdota, me encanta. No sé, es una película que con bajísimo presupuesto y con cuatro cosas que tiene, te mantiene súper, no sé, súper pendiente y me parece que tiene muchísimo mérito con eso, con cuatro escenarios, hacer una película así de dinámica y solamente con el guión, que para mí es de los mejores guiones que tiene Tarantino en esa película. Y es mi favorita. Ahí tenemos al sector miguelista, ¿vale? Miguel, un saludo, te queremos. Unai creo que está en la misma sintonía, si no me equivoco. Más o menos, considerando que es quizás la mejor ópera prima de un director, si la tomamos como tal, de toda la década de los 90, creo que todavía está por debajo de Pulp Fiction. Y de hecho hay mucha gente que se aproxima a esta película después de ver Pulp Fiction precisamente, intenta encontrar algo similar, igual les parece un poquito peor, ¿no? En ese sentido. Pero estoy de acuerdo en eso, en la capacidad del guión, en el partido que le saca a los cuatro escenarios que maneja, el crear esa tensión, esa dramatización con cuatro recursos. Y lo que dice de la tortura del policía, hay una anécdota que es que se rumorea que Tarantino tuvo al personaje atado a la silla durante 48 horas para que sufriera, ¿no? Y pudiera notarse esos síntomas de sufrimiento en la escena ante Michael Mann, me parece que es, sí. Y aunque también me parece un homenaje al perro andaluz, ¿no? De Buñuel, por aquello del, además el enseñamiento, utilizando ahí una navaja de afeitar, una cuchilla, ¿no? En vez de otro artilugio. Pero bueno, eso también forma parte de la historia violenta, ¿no? Del director. Y Peter, tú estás también ahí en el mismo sector, Sí, antes de que yo la líe aquí. no es mi favorita favorita de Tarantino, no es mi top 1, pero sí que sería mi segunda favorita. A esta película cuando salió se la tachó como por el sector así cafapastil, por así decirlo, como una especie de plagio de otra película de Hong Kong, con Chow Yun-fat, City on Fire se llama. Y a ver, yo la he visto la película, ¿vale? Y la No volví lo a revisionar. dudo. La volví a revisionar hace 3 días, junto con Reservoir Dogs, el mismo día. Así para poder ver similitudes y a ver de dónde cogió la inspiración. Y a ver, yo un plagio no lo veo. Y veo la de Tarantino más original que la de Hong Kong. A ver, el argumento sí es el mismo, de unos atracadores que roban unas joyas y se dan a la fuga. Pues, a ver, la película de Hong Kong, pues, como lo representa, pues ha visto mil veces. Hay tiros, persecuciones, Sangre, a quien la de Tarantino, el atraco ni siquiera se ve. O sea, la película empieza con los atracadores hablando. Luego vemos ahí después del atraco cómo huyen ahí en el garaje y hablan, hablan, hablan, se cuentan las cosas y a partir de sus diálogos pues te das cuenta de lo que está pasando. No tienes que ver aquí los hechos Solamente hay narrados, una ¿no? escena de acción en toda la película. Sí, Una. hay como cuatro tiros o cinco solo en toda la película. La de Buscemi, la que huye Steve Buscemi. Sí. Solamente esa. Y que son unos tiros muy guarros, ¿eh? Pero que venga yo aquí a desinflar el globo. Pero es una escena de acción con unos tiros muy guarros. Pero bueno, que puedo suponerlo como deliberado. O sea, no me voy a poner. No penséis que yo ahora vengo aquí Sí. a dinamitar, ¿no? Pero vengo a. Pues bueno, a dar la mía, ¿no? Que bueno, por cierto, la escena de los tiros del señor blanco ahí con las dos pistolas masacrando ahí al coche de policía son planos, eso sí, calcados de la otra película. O sea, son, si no son iguales, son muy similares. También el de Tim Roth cuando le dispara la chica en el coche, también se ve muy similar en la película con Chow Yun-Fat. Y también el final, con todos apuntándose así mutuamente. La película de Hong Kong también acaba así. O sea, tiene casi el mismo final. Voy a lanzar una antes de dar mi visión retorcida y maquiavélica. Voy a lanzar una teoría al aire que he visto que circula por ahí para que me deis vuestra opinión. ¿Creéis que hay ahí una relación de amor subyacente y no de bromance hablo, sino de amor real, ¿vale? Entre el señor blanco y el señor naranja o No, ¿de yo amor no lo gay? sé. Sí, de hombre, por supuesto, amor entre dos hombres, pues amor homosexual, sí. No, no de amor paternal, ¿no? De Oh, no, no. amor gayer. No sé, yo casi que lo veo más como un amor fraternal que paternal que un amor gayer. No sé, no lo había pensado. No sale de mí, ¿eh? Lo que pasa es que sí que me ha llegado como que circula esa teoría por ahí. Ni siquiera la he leído directamente en una web ni nada. Viene a través de un comentario de Twitter que nos hicieron otros compañeros, que se ve que hicieron un programa de Reservoir Dogs o algo, y que salieron por ahí teorías tipo Romeo y Julieta y no sé qué. Y me paré a pensarlo, digo, se deben referir a esto, vamos, porque no veo por dónde, si no puede ser una cosa. En plan Capuletos y Montescos, como comentaban, ¿no? Más que un policía y un delincuente. Y, oye, tampoco me parece tan descabellada, ¿eh? Porque si pensáis, ¿por qué, no? Toma ese. Digamos, Harvey Keitel es un profesional, es un tío que lleva muchos años haciendo eso. ¿Por qué comete un error tan básico, ¿no? De principiante, de darle detalles de su personalidad. O de su vida, ¿no? Su nombre y su, no sé si su especialidad y no sé si de dónde era incluso, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo creo que simplemente se nos presentan los personajes con diferentes características, ¿no? Que cada personaje pues tiene sus propias reservas y bueno, que no al nivel, ¿no? De 12 hombres sin piedad ahí que cada uno ves que es de una manera y tal, pero igual el señor Blanco aquí representa igual un líder más carismático, más bonachón, más cercano y otros personajes pues son más fríos, más distantes o incluso más violentos. Y creo que simplemente es por dar a cada uno un pincel distinto de todos los valores sociales La o de las personalidad. cosas. Eso es. A ver, Eso yo también estoy es. así. Más en la película, no, él mismo lo dice que se estaba muriendo delante de él, que querías que le hiciera al otro, al Steve Buscemi. Yo creo que le da un poco un toque más humano al personaje. No de yo tengo mis códigos y voy a ser fieles a ellos. Eso es. Y el momento en el que luego se pone ahí como a medio abrazarlo, se pone ahí en el momento final. Hacerle ahí como abrazarle, a cogerle la cara y lo mira, todavía incrédulo de que sí que sea un policía y él haya dado la cara por él y haya matado a Top Peter allí. Y precisamente eso, que se ponga a abrazarle como no es más síntoma del otro que que de el amor paternofilial. Tal como yo lo veo, ¿eh? A mí nunca se me habría pasado por la cabeza Ni tampoco, nunca que hubiera una solo relación ahí. trabajando sobre esta teoría, que yo sé que a Miguel le gustará muchísimo. Digamos, si yo pienso en cómo reacciona un padre, ¿no? A una decepción así, es eso, ¿no? Reacciona con decepción, reacciona con, pues no, eso, yo, hijo, ¿no? Yo confiaba en ti, yo tal. Pero para mí es más un registro de me has traicionado, de amante despechado, ¿no? De cómo has podido no decirme esto. Pero bueno, oye, la teoría está ahí y es que tampoco vamos a profundizar mucho y al final yo no he dicho lo que quería decir de la película, que en realidad he desarrollado toda esta opinión solo para joder, pero bueno, no, en realidad es lo que me ha supuesto volver a ver la película. Yo he estado en el carro, bueno, y sigo en el carro, de reserva. No vengo a decir ni que sea una mala película, ni que sea tal. Pero he estado en el carro, digamos, de los de sí, mi favorita o de mis favoritas durante todos estos años. Lo que sí que es verdad que ahora hacía, pues igual 5 años que no la veía ya, o quizá un poco más. Y pues ahora no es que vea más cine que antes, ¿no? Pero igual sí que los revisionados son de otra manera, ¿no? Cuando vas de cara a grabar un programa y pues a veces intentas o te pones a sacarle puntas a cosas que nunca se le había sacado. Tampoco digo que sean cosas que estén muy ocultas ni nada, porque ahora cuando lo diga lo vais a ver muy claro todos, ¿vale? Sí que os coincido con todos vosotros en el mérito ese, ¿no? De que realmente a todos nos quede clara la historia simplemente a través de la narración, o sea, de la interacción entre los personajes, sin necesidad de mucho flashback, sin necesidad de grandes. Es curioso también que le caiga. Ya le cayó la vitola de violento desde esta película, desde el minuto uno, cuando sí, está la escena de del corte de oreja, pero ya, o sea, no es, digamos, una película, o yo no la considero una película violenta. Yo tampoco, no, no tanto como la pintan. Quizá más, incluso quizá más verbalmente, ¿no? O en la considero una película tensa, pero no una película violenta, pero bueno. Ya le cayó ahí el San Benito este y tal, pero bueno, también coincido plenamente, pues muchísimo mérito en trabajar con muy pocos escenarios. También es verdad, hay que decir, pues que cuenta con un elenco de puta madre, que claro, no es lo mismo, digamos, cascarte esa, tú haces esa película como primera película, no es lo mismo tener a Harvey Keitel, tener a Steve Buscemi, a Tim Roth, a toda esta gente, que si la hubiera hecho con cuatro tuercebotas, como generalmente un director novel le toca hacer, ¿no? Le dicen, no, no, tienes que poner a yo qué sé. Exactamente, exactamente. Porque sí, porque ahora es el que vende y tal. No es lo mismo. Pero Sin sí que. embargo, se les nota muy sueltos, ¿no? Muy cómodos a los actores. Hombre, claro Y que está. muy bien explotados. Se Sí, sacan sí. muchísimo partido, muchísimo. Claro que sí, porque es una película sin responsabilidad ninguna. Digo, no hay dinero detrás, no hay grandes exigencias. Entonces, bueno, y también me da la sensación que eso es una línea general en él, ¿eh? Yo me da la sensación que todos sus actores están muy a gusto trabajando con él. Tampoco, ya te digo, yo no me he puesto aquí a revisar declaraciones de uno y otro, si se peleó con no sé quién, como Sergio Leone o si tal. Es la sensación, digamos, que me transmite al ver las películas, veo a la gente como muy tranquila, ¿no? En lo que está haciendo, muy, muy serena. Incluso, pues bueno, eso. John Travolta ha acabado como. Estaba acabado y después de esa película siguió acabado. Pero bueno, ahí dices, no, no te preocupes, si tú estás acabado, todo lo que yo te diga y tal. Pero ya llegaremos a Pulp Fiction luego. Pero claro, a mí me, digamos, se me ha caído de ese top 3. Yo creo que ahora, a día de hoy, seguramente la metería entre la cuarta y la quinta, en orden de preferencia. Sí. No. Porque hay muchas cosas que para un guionista de su nivel no se me justifican. No, no muchas, hay un par principalmente. Podría decir que el personaje de Madsen está demasiado extremizado y que tal, tal, pero eso me la suda porque es algo característico, ¿vale? Y es algo admisible además en una película así. Puede haber un personaje demasiado extremo y demasiado tal. No, no, ese, mi problema no viene ahí. Mi problema viene en la resolución final de la película, Y no hablo del momento. ¿Y por qué coño le dice que es policía? No, bueno, ahí viene parte del intríngulis de lo que te deja, del pozo que te deja, ¿no? Mi problema viene a partir de que llega Sean Penn después de comerse a sí mismo, es decir, su hermano Molleja, su hermano voluminoso, y dice, llega, ¿no? Entra por la puerta y dice, no, no, no, no, aquí no hay ningún topo. A callar todo el mundo, ¿no? Vale, tú y tú venir conmigo a aparcar los coches, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pasan 10 minutos, pasa lo que pasa, dentro del almacén vuelve, el amigo Tim Roth se ha cargado a Michael Madsen y de repente ya, de no hay ningún topo, no me toquéis los coches, ya es, tú eres el topo. O sea, hemos cambiado de idea en 10 minutos, ya te digo, sin tener ni puta idea de qué ha pasado ahí, sin darle oportunidad alguna de explicarse y tal. Pero va Eso lo más ves un allá. fallo. Va más allá la cosa. Sí, claro que lo veo un fallo, porque digamos, los personajes tienen, cuando hay un cambio, digamos, de criterio tan marcado, tiene que venir de algo. ¿Te parece poco ver al tío muerto al lado de la puerta? Vale, pero es que este, acepto que no me lo aceptéis, ¿vale? Porque es igual. Pero es que es el que me da pie al siguiente, ¿vale? Que es que llega el viejo de los cojones, entra por la puerta y dice: no, no, no, no, este cabrón nos ha tendido una trampa y aquí vengo yo a que me cojan. O sea, porque dices: a ver, tal como entras por la puerta, lo estás. No es que digas, es que entra el viejo. Y se encuentra el percal, ¿no? Y le dice el hijo, este cabrón se ha cargado al señor, no me acuerdo del color, de Michael Madsen, ¿vale? Tal, y se encuentra el viejo el percal y caiga en ese momento de que le han tendido una trampa. No, o sea, viene sabiendo que le han tendido una trampa. Y como es de suponer para un tío de su nivel, un criminal de su nivel, es muy sencillo imaginar lo que le explica Tim Roth al otro, que es que cuando llegue el viejo, entonces entrará en acción la policía porque es lo que están esperando. No están ahí para coger al señor Rosa, ni al señor Blanco, ni a ningún machaca. Están ahí para coger al pez gordo. Entonces, ¿a qué cojones viene el viejo? No se entiende y no se justifica. Sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, bueno, digamos que en cierto modo, por mi parte, le perdono cierta licencia por aquello de que, bueno, se estrena y ya muestra una gran capacidad, tanto de guión como de visualmente, como de la técnica del montaje. O sea que, bueno, sí, se le puede permitir esa licencia, pero en líneas generales, sí, Claro, estoy de acuerdo contigo. yo no, ya os Pero lo he con el dicho. primero no, desde luego, con el primero en absoluto. Vale, pero con el segundo. Porque el hijo de Joe, ante la situación que tiene, piensa que no, que no, que no hay ningún topo, porque ellos han planeado muy bien ese golpe, conocen a todos los trabajadores del golpe, y eso no hay Mentira, ningún topo. mentira, porque el viejo, lo primero que dice, no tendría que haber contratado a este cabrón porque Vale, no pero lo eso es conoce. después. Espera, espera, espera, eso es después. Vale, pero es que es igual. Cuando vuelve y se ve ahí el percal de uno muerto contra la pared, el otro diciendo que nos ha traicionado, que no sé cuánto, que se iba a cargar al policía, que tal que cual. Ya le entra la duda. Pero mi Y problema no es con que cuando espera, ocurre. en el segundo fallo que dices, desde el principio Steve Buscemi está diciendo todo el tiempo, la policía va a venir, la policía va a venir, ya te va entrando, te va metiendo en el tole-tole de esa situación. Pero también a la misma vez, desde que llega el hijo, está diciendo, tranquilos, tranquilos, cuando venga yo, cuando venga mi padre, se aclarará, cuando venga mi padre, se aclarará. Entonces, tampoco lo veo algo que te choque, que venga y que llegue el otro, llegue la policía, si te lo están diciendo desde el principio. No, no, no es que me choque que llegue él y llegue la policía, que me choca que vaya el viejo. O sea, el viejo Ah, sabe claro, que es sabiendo una que está la trampa. policía. Claro, sabe que es una Eso se trampa. expone, sí. Entonces, con no ir, no habría pasado nada. Bueno, pues igual los machacas se matan entre ellos, o yo qué sé, o la policía se cansa de esperar y los coge a todos. Pero ¿Cuál va por los diamantes? bueno, a ver, pero. No sé, vale, pues puede ser, pero tampoco me parece que ese detalle, que no deja de ser un detalle, baje la película hasta un cuarto A puesto, ver, Marcos, me decepciona. es un detalle Nada. importante en una película en la que pasan cuatro cosas. Eso es. Porque pasan cuatro cosas. Entonces, si de cuatro cosas que pasan, una no me la creo, pues me baja la media. Si os lo digo, y lo que te decía antes, mi problema con el hijo no es que cuando vuelve de repente diga, no, no, no, no, tú eres el topo, sino que antes de irse, de ahí viene más el problema, tenga tan claro que no hay ningún topo cuando nosotros lo hemos visto. Y además el padre luego lo recalca, que no conocían a ese tío de nada, o sea, que se lo presentan allí de la nada y bueno, me has caído bien, te meto en el golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes tan claro que no puede haber ningún topo si, si ya hay un tío que no tienes demasiada idea de dónde ha salido ni nada? El hijo yo pienso que lo dice simplemente para que no se vuelvan locos y no cunda el pánico que luego cunde en ese sentido. Lo Simple, compro. simple, simplemente llega y dice, a ver, que aquí no hay ningún topo, relajarse, ¿sabes? O sea, no es, tampoco creo, no sé, lo del padre, que llegue el padre allí sospechando que es una trampa, No, pues sí, esa sí sospechando que te no, la compro. O sabiéndolo. sabiendo que es una trampa, pues sí, pues esa sí te la compro, pero no me parece tan grave, Pues yo la te compro verdad. la primera. Fíjate que, sí. No, no, di, aún ahí. Fíjate que sí, que en Pulp Fiction es una trama igual más compleja, ¿no? Y está mejor cerrada, como dices. Y aquí, sin embargo, pues eso, si bien apuntas que son cuatro situaciones y que parece que queda una pendiente de un hilo, pero también hay que tener en cuenta que él escribió el guión, ¿no? Siendo un primerizo, 28 años, en situaciones, digamos, precarias y muy acelerado, ¿no? Como con mucha prisa por hacer la primera película, con muchas ganas. Y bueno, eso también le pudo jugar en contra, pero sí, estoy de acuerdo en eso y en que podía ser, igual que si miras, por ejemplo, El Atraco Perfecto o algo así del Kubrick, ¿no? Que al final es una historia sencilla, muy dinámica, pero que la cierra muy bien. Aquí queda un poco, te queda la sensación esa de que hay un pendiente, un hilo, ¿no? Ahí. Sí, a ver, Sí. claro, sí, te entiendo perfectamente y os entiendo perfectamente. Si hago la media ponderada, ¿vale? De decir, presupuesto en juego, experiencia como director, licencias que te dejan o no te dejan tomarte, metraje que puedes utilizar, etcétera, pues sí. Pues si la película sigue siendo notable, alto, ¿vale? Pero yo decir, es mi favorita, a día de hoy, después de hacer este revisionado, no lo puedo decir de ninguna manera, porque hay tres películas que yo me siento antes a ver que Reservoir Dogs ahora mismo, después de las sensaciones que me han quedado. ¿Eso quiere decir que yo venga aquí a decir que tal, que no, no, no, no, no, no os equivoquéis, ¿vale? Pero bueno, te he dicho que iba a decir la mía y la he dicho. Si estuviera aquí Miguel, la habría dicho luego de otra. Y la habríamos tenido, pero bueno, simplemente eso. A ver, claro, si ya lo hemos dicho, méritos tiene muchos. Sí que no esperéis, digamos, pues sí, a ver, aquí Peter, pues que ha visto City on Fire, Sí, etcétera, tío. puede ser que vayamos sacando aquí, lo tendría que haber dicho al principio esto, pero a tomar por saco. Podemos sacar alguna referencia y tal, pero no esperéis que esto sea aquí un dossier enciclopédico, ¿vale? De las referencias de Tarantino escena por escena, porque no es nuestra intención. Y creo que es algo que se puede hacer documentándose un poquito por internet cualquiera. Aquí estamos, como siempre, pues para hablar entre colegas de lo que nos parece, lo que no nos parece, sacar teorías rumanas. Dicho yo ya he dicho lo que quería, o sea, que añadir lo que. Si queréis añadir algo sobre la película. Nada, simplemente decir que la capacidad del guión del director y que nos muestra muy bien los personajes desde el principio, ¿verdad? No, nos muestra sin caer en tópicos, en el sentido mismo narrativo de la historia, con mucha elegancia. También, como decíamos al principio del programa, que indicabas que humaniza al criminal, ¿no? Que no están allí hablando de están malhumorados, callados, hablando de asuntos turbios o de trabajo y tal, sino que pueden hablar de muchas cosas, incluso del tema del señor. O sea, no, de no dejemos propina, ¿no? Es para planteárselo. La Para propina, decir, no voy a dejar más propina. que es un tema Sí, muy sí, sí. recurrente, ¿eh? Es un tema muy recurrente en Estados Unidos. Yo he tenido allí un par de visitas y creo que las dos veces he acabado hablando de eso mismo en un restaurante, del tema de la propina, ¿no? O sea que sí, eso te da una sensación, pues eso, muy, muy, muy natural. Y nada más, simplemente que sí, graba mucho en interior, pero también lo hace con un gran poderío visual, ¿no? Parece que son escenarios, aunque parezcan muy, muy simples, es dotado de un gran colorido. Y también lo que decía antes, ¿no? El arte del montaje, que ya empieza a verse que también se le da muy bien y que veremos en posteriores películas. En general, bien, pero estoy de acuerdo contigo, no es tampoco de sus mejores obras. Y en el top 3, por los pelos. Por los pelos. Bueno, empatado alguno con alguna otra que ya veremos. Peter y Sara, ¿queréis añadir algo que se os haya quedado ahí en el corazón o algo? Ya lo ha dicho muy, muy bien Unai. Yo, si acaso la metería en un top 2, pero eso sería ya algo personal, porque fue la segunda película que vi de Tarantino y que me hizo interesarme por este tío. Además, es de las pocas películas que puedo ver una vez y me la veo otra vez seguida. O sea, no tengo ningún problema. Yo, de toda la maratón que me he metido en estos últimos 2 días, me la dejé lo mejor para el final. Para mí, sí es la mejor película, para mí, la de Tarantino, la que te enseña todo el potencial, que aunque esté basada en otras películas, aunque tenga pues sus fallos y sus no fallos, ya te mete la primera escena con la escena de la comida, que tiene un diálogo genial, porque te dice la palabra, no sé, te dice la palabra polla 25 veces en 30 segundos. No sé. Además es todo un plano secuencia, yo creo, Todo un ¿no? plano secuencia en el que tienes que estar muy atento de quién habla porque no te lo enfoca. Y ya ahí ya entras directamente a interesarte por los personajes a nivel individual. Solamente con esa escena, que es luego lo que te va a dar toda la película. Los personajes a nivel individual. Por un lado, Tim Roth con su historia. Por un lado, el señor Blanco con su historia. Por un lado, el Vic Vega, que empezamos a ver cómo repite los mismos nombres y los mismos apellidos en todas las Sí. películas. A mí me parece una primera toma de contacto brillante con ese director. Y es una peli no sé, me encanta la película. Es que me la vería 2000 veces. Me encanta. Luego también destacar un poco su señal de identidad, de meter aquí música aquí muy muy setentera, y Sí. en la introducción de los personajes con My Little Green Bag, y en la escena de la oreja, pues hay una canción aquí feliz, porque Sí. bueno, es una escena de tortura y tiene que ser tenso. Sí. Sí, Es como es el una. tabaco, sí, el tabaco raíz Apple, ¿no? Que Sí, también eso es mete aquí la. también sale en Pulp Fiction. Aquí mete la emisora Cavils de la música de los 70. Sí. Sí, tiene su sello propio. Y nada, como curiosidad, se dice que el Buscemino protestó en realidad por ser el señor Ross. Aparte de la película, también. Contestó. Sí, no lo veía bien y estuvo a punto de hacerlo el propio Tarantino, pero. Ah, sí, es verdad. Yo también Sí, lo sí. leí. Igual a Santo de eso le metió la escena esa. Vete tú a saber. Pues Tiene. sí, puede ser. No me extrañaría lo más mínimo. Ya te digo. Es una escena en la que te tienes identificado. Porque en el fondo de tu corazón, tú sabes que si tocara a ti ser el señor Rosa, también protestarías. Sí. Claro, si eres un atracador y a todo el mundo le tocan nombres y tú, señor Rosa, tú lo normal es que protestes y digas, señor Rosa, ¿por qué? Es una escena Normal, en la claro. que te hace sonreír y eso tiene mucho realismo. A mí, lo que decía antes, no me parece una escena violenta como lo que tenemos a costumbre de algo violento, pero sí me parece una escena que te violenta a ti. O sea, a mí, por lo menos, cada vez que veo la escena de la tortura, sufro. Y he visto torturas más fuertes en otras Sí, películas, hombre, por supuesto. pero el Vic Vega está muy loco y se pone a bailar mientras le corta la oreja, empieza a pegarle palizas, lo rocía de gasolina, que yo estás pensando, no le quemes, no le quemes, no le quemes, y sé que no lo va a quemar, pero no puedo evitar pensarlo cada vez que veo la película, cada vez. Sí, No sé, perdona. a mí me violenta mucho esa escena, me deja muy mal cuerpo esa tortura. Sí que es ¿Cuál es verdad el que personaje que hablaba. más os gusta ese? ¿Eh? ¿Sí es el personaje que más os gusta de toda la película? A mí el del señor Naranja, el Tim Roth, es el A que mí, más. Buscemi. Sí, a mí también. Cuando le saca por la ventanilla a la del coche, bueno, Sí. es muy bueno, es muy bueno. Somos los profesionales, somos los profesionales. Por favor, ser Sí. profesionales. Todo el tiempo, ser gente profesional, ser nuestros ladrones, pero profesionales. Un Ah, pesado. mira, que se me olvidaba también decir, pues eso, ¿no? Lo que decía al principio sobre el director, que utiliza escenas un poco cotidianas. Precisamente cuando llegan y están el señor Blanco y está el señor Naranja herido y llega el señor Rosa, que van en un momento al lavabo, ¿no? Y dejan el cadáver allí y se pueden hablar de otras cosas y el tío dice, no, estoy dejando de fumar, ¿no? Digamos que humaniza también al personaje, ¿no? Soy un criminal que está dejando de sangrarse a un tío. Y estoy aquí preocupado por mi salud, ¿no? He dejado de fumar, ahora no, hay que hablar del tema. No sé, es curioso, siempre le da esa carga Realista, natural. Sí. sí. Realista para lo bueno de los personajes y para lo malo de todo. Tim Roth, como está sangrando, está súper bien maquillado, se nota un montón. La escena del coche en la que van cogidos de la mano, Geyer, como dice Marcos, el señor Blanco y el señor Naranja, que está ahí, no sé, gritando, que en versión original se nota. Joder, ¿te lo crees? Parece que la han pegado. Lo hace muy bien Tim Roth en esas Sí, escenas en las que está desangrándose moribundo, ¿te lo eso crees? está muy bien. Sí, mira, se me ha olvidado Sudando, pálido, comentarlo blanco. porque está rodada dos veces, digamos, una desde el punto de vista del señor Blanco y otra desde cómo fue realmente desde el punto de vista del señor Naranja. Y eso está muy bien porque se distingue muy claramente en una escena y en otra, ¿no? En la primera es eso, parece que se esté muriendo de verdad, que esté súper. Y en la segunda ves que está haciendo un papelón sin que haya una gran diferencia real en el. Si no estás viéndolo, ¿vale? No hay una gran diferencia real entre las dos, pero viendo la escena, eso sí que está muy bien hecho. Muy bien. Así lo ves, ¿no? Y así fue en realidad. Eso. Contraste muy, muy potente, sí. Tiene muchísimos méritos esa película, Y muchísimos. también es verdad que he hablado antes de. No digo que le reste mérito, ¿vale? Pero que es más fácil hacer una primera película con Harvey Keitel y tal. Pero también hay que darle el mérito de sacarle partido. Sí. Actores de mierda, porque Michael Madsen, fuera de las películas de Tarantino y quizá alguna cosa por ahí muy suelta, es un actor de mierda. Sí, Es un tío con una no, cara por ahí. muy ruda, muy particular y tal, pero. Es un Ben Affleck de la vida. Solo que sin éxito y dinero. Pero. Sí, pobre. Pues bueno, ahora sí que ya damos por cerrado el capítulo Reservoir Dogs, si queréis. Miguel, jódete haber venido, si queda algo por comentar. Fijamos nueva fecha, nos vamos a 1994 y volvemos enseguida con Pulp Fiction. Whose motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Pues ya estamos aquí, 1994. Ahora sí, para hablar de otra película que tampoco es mi favorita. Pero bueno, seguramente. Sí, yo diría que la de más repercusión de su filmografía, posiblemente, Pulp Fiction, que para muchos mereció el Oscar ese año, en lugar Forrest de Forrest Gump. John, a ver, sin parecerme descabellado, pues. Digamos, no me puedo subir abiertamente a ese, porque no me parece una injusticia clamorosa, ¿sabes? No soy de los que considera que Forrest Gump sea una película mediocre y esta sea la. Considero que son dos películas muy diferentes en su estilo y en lo que cuentan, y bueno, creo que podía ganar cualquiera y no me metería en ese barco de. Porque lo he visto recientemente a raíz de Birdman. Lo he visto como una de las injusticias históricas de los Oscars y no me lo parece. No me lo parece, ya te digo, me parece una competición reñida entre dos películas, pues muy diferentes. Pero bueno, si queréis, Sara, tú que Cuatro por tienes. una buena añada. Sí, no como esta. Si queréis, Sara, que tienes los apuntes de Miguel, con todo lo voz de Loquendo que puedas, dinos qué venía a decir, porque yo sé que. No, no, Miguel estaba hablándome de Malditos Bastardos en un audio. Y en el otro audio me hablaba de la música, pero no sé si es de la música en general. Bueno, yo es que sé que venía a echar, porque decía, película de culto, vengo a hablar de una película de culto que me ha decepcionado, que me ha bajado, decía. Y digo, tiene que ser Pulp Fiction, porque si Reservoir Sí, yo Dogs pensé sigue siendo su igual, igual. favorita, o es Pulp Fiction o es Kill Bill, no hay más. Pues Miguel de Pulp Fiction no la considera. La considero un poco sobrevalorada a nivel de tanto bombo y los peinados de Samuel L. Jackson le ponen los nervios, los odia. Dice que exactamente me ha parecido escuchar que es cansino, ¿no? Sí, que es muy cansino los peinados de Samuel L. Jackson. ¿Solo los peinados o él en general? Y en general, que le cogió manía a Samuel L. Jackson en esa película, sí, exactamente. Y a mí me encantan, Sí, los peinados. No estoy nada de acuerdo con Miguel en ese sentido. Vamos a dejar que hable Unai, que lo estoy viendo ahí en la foto del Skype con mi póster, el mismo, ¿eh? Así que vamos a dejarte explayarte, venga. Bueno, para empezar, es una de mis películas favoritas, es obvio, y para mí es la mejor de la década de los 90, ¿eh? Incluso por encima de Cadena Perpetua, Forrest Gump, cerquita Lista de Schindler, pero para mí la mejor de la década. Y como os decía al principio, también la considero una vuelta de tuerca más al cine que se había hecho hasta entonces, en una etapa que, digamos, parecía que ya no podía dar más de sí, pues ha cruzado varias historias, ha empezado con sus puzzles, sus capítulos, ¿no? Toda la película dividida en secciones, y me parece un guión más profundo, ¿no? Muy elaborado, muy complejo, que luego le sale todo como una pieza perfecta, como cierra el círculo, le sale, por lo que para mí considero una obra maestra. Solo consiguió el mejor guión, ¿no? En Oscars, Globos de Oro, bueno, aunque es un habitual, ¿no? No son películas preparadas para los críticos, para las academias, pero bueno, luego los diálogos, todas las escenas que tenemos, yo creo que estamos ante una obra realmente completa. Completa, y ya te digo, para mí la mejor de la década. Y bueno, podemos profundizar más adelante luego en los detalles, pero lo que sí considero es que cada vez que realizas, primero la película se ve de una sentada, ¿no? Pese a su largometraje, se ve prácticamente muy, muy rápido, muy dinámica, y la que cuida mucho cada detalle, incluso vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Cada vez que la vas viendo una y otra vez. Y sigue con los mismos recursos que en Reservoir Dogs, pero el enfoque de la cámara desde distintas perspectivas también está muy, muy logrado, ¿no? Como en el restaurante, la primera y la última escena, que no sé desde cuántos ángulos llega a coger todo el desarrollo de la escena y también va mostrando su capacidad de realización. Y en líneas generales yo sí la considero una obra completa, su mejor obra y la mejor de los 90. Y a ver, Peter, estás muy callado por ahí. Pues a ver, a mí Pulp Fiction sí que la considero mi top 1 y top personal de Tarantino, porque pues fue una película que vi pues cuando estaba entrando en el mundillo del cine y bueno, yo tengo que decir que cuando era más joven, en plan 3, 4 años... No se puede ser más joven. Hacia atrás. En plan, yo qué sé, 16, 17 años, pues tenía un gusto un poco horrible. O sea, mis películas favoritas eran pues... yo qué sé, Bad Boys, Independence Day, lo típico. Pues fue ver Pulp Fiction y no sé, no había visto una película parecida. Dije, oh, qué película tan original, no he visto nada como esto. Y, una epifanía. Pues, sí. Y me fui introduciendo pues poco a poco en otro mundo, y es una película que siempre he tenido aquí en un pedestal. Y no sé, a mí la vi hace poco para el programa, hace una semana, y no me ha rebajado, o sea, no ha bajado escalones. Es una película que la puedo ver sin problema, los personajes, los diálogos, o sea, la música, es todo, o sea, me encanta. Es la revelación que te trajo hasta aquí. Está un programa de gente que no tiene idea de hablar de películas que están bien, al menos. A ver, antes mencionabais de lo de si ganó a mejor guión en los Oscar. Sí. Creo recordar, no sé si ganó en Cannes a mejor película. Pues si se da la vuelta a Unai, creo que en ese cartel lo pone. Fíjate. Sí, lo que te sí, digo. Sí. Bueno, en el 94 ganó en Cannes, sí. Sí, sí, sí, es la típica, además, que puede ganar allí, ¿no? Un bueno, poco por la novedad también, que premian la original. Eso antes de la irrupción de los amigos, pero bueno. Sí, sí. Y aunque no sea una película que les guste premiar en los Oscars, pues bueno, en Cannes siempre tienes el público de estas películas de aire independiente, indie, pues siempre las acoge mejor. Y pues bueno, es una película de culto que se ha imitado tanto en películas como en sketches. La escena del baile de John Travolta y Uma Thurman, que bueno, se ha imitado hasta la saciedad. Eso es un icono ya, eso es como, yo qué sé, como el Batutsi, o como eso es una cosa de la cultura popular ya. Y solamente conseguir eso ya en una película ya te indica, ¿no? Que normalmente vienen de producciones anteriores, ¿sabes? De, digamos, los iconos populares, sobre todo en el cine de los 80, 70 y tal. Esto ya metidos en los 90, ya no hay tantos. Ya no hay tantos. Y los que hay, pues, generalmente vienen adaptados de otro medio, ¿no? De que si el Señor de los Anillos, que si tal. Es una cosa muy bestia y muy a tener en cuenta. Que nadie me malinterprete, otra vez lo digo, he dicho otra película que tampoco es mi favorita, pero aquí sí que estoy en el carro de los chicos. Si hago la, digamos, la valoración desapasionada, ¿vale? Es la mejor película para mí es la mejor película, la más completa, el guión más redondo, es pues eso, una de esas películas contadas no linealmente. Pero no solo contadas no linealmente, que al final todo tiene sentido, ¿no? Sino que además en el montaje todo cobra sentido en el momento adecuado y de una manera súper bestia, ¿no? O sea, al final de la, no digamos, es no lineal y al final la última escena es la que te cierra el círculo, ¿no? Se van cerrando pequeñas historias durante la película. La de Vincent Vega y Bruce Willis. Se cierra antes de que termine la película, ese, digamos, ese karma, ¿no? Esa justicia poética, ¿no? Yo qué sé. Y al final de la película, John Travolta está vivo todavía, de hecho. Pero ahí se cierra, digamos, lo que es la historia de Samuel L. Jackson, que es la última que quedaba por cerrar. No sé, no es solo, ya te digo, el hecho de montarla de esa, que ya hay películas anteriores, evidentemente, que han hecho eso, de no sé nada, sino, no sé, creo que está hecho, pues es un montaje con un, no sé si llegó a estar nominada o llevárselo incluso el de montaje, si alguien tiene la ficha por ahí que me lo consulte, pero bueno. Nominada juraría que sí. Nominada tiene que estar. Juraría que cojones. Sí, pero ahora no estoy, pero bueno, creo que solo tiene mejor guión. Solo tiene mejor guión también, sí. vale, entonces sería nominación simplemente, vale. Pero bueno, eso, es una cosa muy bestia. Yo, ¿por qué digo que no es mi favorita? Pues yo soy muy puti fan de otra que hablaremos luego. Y aunque objetivamente no sea tan, pues eso, tan grande, tan planificada, aunque sí a nivel técnico hay escenas súper planificadas y súper complejas, pero bueno, ya llegaremos. Pues simplemente eso, por gusto personal, porque yo me hago polvo con Kill Bill, y me hago polvo con las dos, lo digo ya, pero bueno, ya llegaremos. No, es que no, pues yo también tengo el póster ese ahí detrás, que sé que tiene un eye, o sea, que es que no puedo decir, no sé qué venía a decir Miguel realmente tan malo de la película, si simplemente venía a decir que se le hacía cansino Samuel L. Jackson y ya está, ¿no? Porque para mí, a ver, claro, igual decirlo ahora, ¿no? 20 años después. Claro, pero digamos que ahí empezó Samuel L. Jackson, ¿no? Hasta entonces no estábamos viendo a Samuel L. Jackson en cada tres, bueno, en tres de cada cuatro películas que hace haciendo de Samuel L. Jackson. Digamos que esa es la encarnación original de Samuel L. Jackson haciendo de Samuel L. Jackson. Entonces, hay que ponerlo en contexto eso también. A mí no se me hace cansino, a mí me encanta verle haciendo lo suyo, en plan... eso, en plan niga ahí y tal, no sé, no se me hace cansino, no se me hacía cansino entonces ni se me hace cansino ahora con todo el background que tiene haciendo lo mismo, ¿no? A mí no me cansa, bueno, concretamente en el tema de Samuel L. Jackson, no solamente no se me hace cansino, sino que cada vez que veo la película me gusta más. Y para mí es el personaje favorito, es más, las demás historias me parecen bastante peores. No malas, sino en comparación con esa, me parecen peores. Y la película, yo cuando la primera vez que la vi, no le vi demasiada cosa, no supe apreciar lo buena que era, y con posteriores visionados me pasa que voy viendo cosas que me gustan cada vez más. No es mi película favorita, ni siquiera es mi segunda película favorita, porque el revisionado de Kill Bill me encanta, joder, es que me encantan las dos películas, es que para mí son 5 horas de película, no son 2 películas, es una película de 5 horas. Totalmente. Y yo o sea, no soy capaz de verme una sin verme la otra, soy incapaz. Y, pero me pasa un poco como a Marcos, soy consciente de que ya es parte de la historia del cine. A mí particularmente me gusta mucho cómo está cerrado, o sea, cómo está hecho el montaje, pero sí, cuando me saca de una historia que me gusta a una historia que no me gusta... o que me gusta menos, pienso, uff, pero eso ya entra a preferencias, porque a mí la historia de Bruce Willis me cansa muchísimo. O sea, me cansa muchísimo. Hasta que no se cruza con Marcellus por la calle, vale. Toda esa primera parte de carita de fresa, de si no sé qué, del reloj del padre, eso, esa parte me cansa. A mí me hace cansino más que Brooke Willis la Medeiros, que es una tía y me da mal. Sí, a mí también. Me da un mal rollo, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, esa bueno, historia de ellos dos me cansa, pero por ejemplo, toda la historia en la que sale Samuel L. Jackson es que me parece la molla de la película, es genial. Sí, sobre todo. Estamos acostumbrados, sí. No, di tú, no hay problema. Nada, simplemente que al repasar toda la trayectoria, pues bueno, tiendes a comparar un poco, pero esta película ha sido una auténtica revelación en su momento. Estamos hablando de la construcción de una historia en base a los personajes mediante el diálogo. Estamos hablando de una película dinámica relativamente de acción, sin recurrir a efectos especiales, sino, bueno, un poco en general, ¿no? Mm-hmm. Y luego, pues eso, me gusta mucho la influencia de la novel Bass también. Se tenía que llegar a este momento. Me gusta mucho y, por ejemplo, la escena del baile que comentabais, pues por lo de banda aparte, y luego en otras películas ya lo veremos, ¿no? Ya iré haciendo un poco la comparativa. Y luego, cómo juega con el espectador también, ¿no? El misterio que al principio parece ser que es el maletín, ¿no? Que contiene, a dónde va, pasa luego totalmente desapercibido. Uh-huh. Y la complejidad de la historia también, porque yo tardé 2 visionados en comprender, bueno, esto igual es que estaba un poco distraído, ¿eh? En comprender que cuando Bruce Willis se encuentra con Marcellus, ¿no? Que va con los cafés, realmente va a donde estaba Vicenvega, ¿no? Porque cuando entra Bruce Willis en la casa de Vicenvega, él no se sorprende, no sale del baño. Y yo creo que está esperando a Marcellus Wallace. Por eso no lo toma con comodidad y deja el arma en la cocina y todo eso. Sí, hay muchas teorías sobre eso. Sí, sí, sí. Es toda una complejidad que la casa de Vincent Vega, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? No, a su casa, a su propia casa, donde está Vincent Vega, que luego llega él y... Claro, Bruce Willis va a su y Vincent Vega y lo lleva a buscarlo. Él dice que Marcellus va también, digamos, está volviendo allí. Sí, por eso le escucha entrar y no sale asustado del baño, digamos. Sí, cuando se lo cruza... Va con dos cafés. Se para delante del coche, tiene como 2 cajas de donuts o algo. Plan para que se lo lleva él también. Sí, eso sí. Tendría más sentido, sí. Bueno, que entra dentro de la complejidad de la historia y de las vueltas de tuerca que le da al argumento y de la obra completa que es en ese sentido. Está muy bien cerrada y tiene muy, muy pocos fallos, salvo a lo mejor el del tiroteo de la segunda escena de Camino del Hombre Recto. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Que están las balas en la pared antes de que exista. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Bueno, también... Pero son detalles, que eso tal no desmerece nada. Pues no... Se ha convertido... No, voy a decir que yo la he visto como 10 o 12 días y no la había visto, ¿eh? Pues en la segunda escena en la que aparece... En la segunda escena del Camino del Hombre Recto, que aparece el tío escondido y les tirotea y se pone... A decir que si los milagros, que si no sé qué... Hay un momento en el que la cámara enfoca la pared y no... Pero hay un segundo momento en el que la cámara enfoca la pared y se ven los agujeros detrás de Samuel L. Jackson justo antes de que aparezca el tío a tirotearles. Ajá. Parece un homenaje a estas películas de acción, ¿no? Que nunca dan al bueno. Que disparan y siempre se libra el bueno. Parece que es un poco en referencia a eso. Mm-hmm. Sí, bueno, y en referencia a lo que va a venir al final, que es ese speech maravilloso del señor que a Miguel se le hace cansino. Es brutal, o sea, sí. La cantidad de matices en esas 3 frases, yo no me voy a poner aquí hipster, ¿vale? No me voy a poner a hacer, o sea, cada uno que piense, ¿no? Cuando ha estado viéndola, pues relajadamente, ¿no? Ya, como dice una de la segunda o la tercera vez, porque es cierto que al menos yo la primera vez que la vi que no estaba distraído, simplemente estaba idiota, perdido, porque tenía 14 o 15 años. Me costó más de una vez realmente empezar a disfrutarla. Eso me pasa a mí. Cuando la hayáis visto esa escena, pensar, ¿no? Si realmente os ha hecho, no voy a decir reflexionar sobre la vida y tal, no, simplemente si tenéis esa sensación de que, coño, aquí está hablando de muchas cosas, ¿no? En muy poco tiempo. Y ¿tengo que procesar esto o tengo que...? No, lo importante es que disfrutéis de la película. Luego procesar ya o no procesar, pues bueno. No sé, la verdad es que esa película, ya entrando ya cada uno que te guste más una trama o que te guste más la otra trama, está todas las partes, todos los personajes tienen su papel importante, aunque sean secundarios, porque incluso el camello que le vende la heroína, que luego Mazurman se chuta, tiene su papel súper relevante en su momento. Sí, todos los personajes tienen un momento crucial. El lobo, que aparece 2 minutos, tiene también un personaje súper importante, un papel súper importante. Es una película súper bien cerrada, todos los personajes son completos, los diálogos son geniales. Da gusto verse la película las veces que haga falta. Súper importante, que además es la hostia. O sea, el lobo es la hostia. Además de la mítica frase de no comenzar a chuparnos las pollas, eso es todo. O sea, desde que aparece y tal. Sorpresa, si no puedes estar pretendiendo no sé cuántos. Te das cuenta desde el principio, ¿no? Cuando ya van caminando hablando de los masajes, el masaje de los pies, no sé qué, y le dice: no es el mismo juego, tampoco es la misma liga, ni siquiera es el mismo puto deporte. Y ya te vas haciendo una idea de que dentro de esa complejidad de los diálogos se va construyendo la historia y te hace estar más apegado a ella, ¿no? Mm. Decía antes de la escena en la que se encuentra Bruce Willis con Marcellus Wallace. Uh-huh. Y es como la del principio de Psicosis, ¿no? Cuando va con el dinero, y es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, que se encuentra con el jefe cuando iba a huir y todo eso. O sea, uh-huh. Sigue haciendo referencias un poco a todo el cine clásico, ¿no? Que acostumbra. Y cuando sale el señor Lobo también es brutal, ¿no? El personaje del Keitel. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí aparece, bueno, Tarantino, ¿no? Por segunda vez y como siempre acostumbra. Con su papelín, sí. Sí, sí, pero es un papel discreto, sencillo, pero que lo hace bien, ¿eh? Sí, Tarantino haciendo de Tarantino. Eso es. Sí, sí. Y a esas escenas me parece que fueron rodadas por Robert Rodríguez. Me parece, no estoy seguro. Sí. Pero sí, sí, ahí ya tendrían forjada su amistad. O sea, bueno, ya tampoco hace falta llamar a ni... Yo creo que con el director de la segunda unidad vas sobrado, porque no es que... Plano, ¿sabes? Pues bueno, tipo conversación, pero bueno, oye, mira, quiero sacar aquí a mi amiguete, pues... Ya sabemos cómo funciona. Y lo que decía todos. Marcos, ¿no? La apuesta por John Travolta y su vuelta al cine, y es arriesgado, ¿eh? Es arriesgadísimo, y fíjate que todo el mundo no ha recuperado a Travolta para el cine, tal, mierda, ha recuperado a Travolta para una película, porque esto es lo que quería decir y se me había olvidado. Tuve la mala suerte, la desgracia el otro día de cruzarme con una película llamada, si la veis, Huid, insensatos, From Paris with Love. Apuntaronlo bien en la cabeza. From Paris with Love, Huid, insensato. Sí, sé cuál es. Sí, sí, la he visto. Pues ahí hacen un guiño, un maldito guiño a Pulp Fiction con el rollo de la Mac Royal, todo el rollo este que le explica cuando está ahí plan chuleando de la, ¿sabes cómo se llaman en París las tal? Mac Royal. Pues en esta puta película de mierda le hacen un guiño a eso, pues con John Travolta calvo, gordo y haciendo de Jason Bourne, una cosa horrible, infumable, de verdad. Pero dices, ¿cómo tenéis cojones de hacerle un guiño a una película de Tarantino aquí, en esta mierda? En fin. Sí, sí, me puse muy mala hostia, ¿eh? Luego, el personaje de Vincent Vega se supone que va de profesional, pero es tonto perdido. Sí, sí. Es bueno, en un principio ese papel era para Bruce Willis, en un principio, pero lo rechazó. No me extraña. Sí, payasos, siempre se va al baño y pasan ahí todos los males. Siempre que va al baño. Siempre que está. Sí, sí, sí. Se entera de nada. Siempre está meando. Al final, pues Karma acaba palmando después de ahí en un lavabo, además. ¿Qué iba a decir yo referente a esto? Ah, sí, bueno, que tenemos el reflejo también, lo que antes estaba hablando Sara de eso, y yo vengo a sacarlo 10 minutos después, pero no pasa nada. Creo que el rollo de la Medeiros y Bruce Willis es un poco ese rollo del amor idiota. No voy a hacer aquí, no hace referencia claramente a esto o aquello, no, pero simplemente pues puede estar haciendo algún homenaje a algo, porque es un tema recurrente, ¿no? El amor idiota ese, que dice dos personajes que son limitaditos, vamos a dejarlo ahí, a cuál más, y bueno, que supuestamente se quieren, pero no sabes muy bien por qué se quieren. Y bueno, mira, al final son los dos idiotas los que salen airosos, indemnes, ¿no? De todo esto. Bueno, y suponemos que Samuel L. Jackson también en algún momento u otro, y el amigo Marcellus, Aunque, bueno, airoso no, no sale muy airoso, ¿vale? Pero al menos conserva el cuello. No, el culo no lo conserva. El culo no. Esa es una cosa que la primera, yo me recuerdo, es la cosa que me recuerdo de la historia de Bruce Willis, que al principio me parece bastante rollo, cuando se pone que sí, lo del combate, que no sé qué, toda la historia del padre con el reloj, con el medio en el culo, sí, que esa historia es un rollo, la otra, eso, pastelito de fresa al otro, carita de fresa al otro, pastelito de arándanos no sé qué, pero el momento en el que se cruza con Marcellus, empieza ahí la cosa, a desvariar, que tú jamás en tu mente te puedes prever no, para que eso nada va a acabar de la forma en la que acaba. Jamás en tu mente, o sea, puedes pensar, puedes... Eso es las escenas más imprevisibles del cine de toda mi vida. Pero, porque jamás vamos a practicar el medievo. O sea, lo más en un sótano de la hacienda, eso es como que... Es un what the fuck de campeonato. Sí. Desde ahí hasta el final es esa escena es absolutamente épica. Épica. Sí. Y luego, claro, llega con la moto del otro y le dice a la carita de fresa: he tenido el día más extraño de toda mi vida. Es normal. Es el día más extraño de toda tu vida. Y el mío también, o sea, que le estoy viendo. Y el de Marcelus también, sí. El de Marcelus no te cuento. No, no. En fin. Genial. Que yo, por lo que... Fíjate que todo el mundo parece que recuerda mucho esa escena, esa película por Uma Thurman. Y a mí, yo tengo muchos más recuerdos de esa película y me han marcado, me han impactado mucho más otras escenas que las de Uma Thurman. Mira, al hilo de ella, cuando están en el restaurante hablando, ¿no? Que dice, tú has participado en una serie, en un capítulo piloto, ¿no? Sí. Algo así. Y ella hace referencia, yo creo que al Escuadrón de la Muerte del Kill Bill, que tengo un gran manejo con los cuchillos y tal... Sí. Eso me hizo mucha gracia. Yo no sé si ya estaría en mente todo eso o simplemente luego se dio la casualidad o salió fruto de que tenía no, algo ya mira, pensado. Eso es algo que yo creo que es inherente a él, que es que como los buenos guionistas de cómic, ¿vale? Es capaz de reciclar elementos propios o propios suyos o propios del personaje, ¿vale? En este caso propios suyos, y luego integrarlos como algo natural en historias nuevas. Y luego lo veremos muy claramente también con Death Proof, es que eso es un no parar, o sea, eso es auto homenaje, pero es que me la suda, ¿no? Es una peliculita, pero todo eso está muy bien trabajado, muy bien reciclado, ya. Yo creo que más que lo, a lo mejor, en vez de tenerlo en mente, simplemente se dio cuenta. Hizo el diálogo de escribió Pulp Fiction y luego dijo, coño, ¿por qué no voy a hacer una película con un Escuadrón de la Muerte? Ya que estoy. Se va, lo que dice Marco, reciclándose sus propias ideas y sacando provecho a lo que un día pensó, le vuelve a venir, no sé. Sí. Vuelve a exprimir mucho, claro, a los actores y les vuelve a hacer muy humanos y les exprime otra vez mucho. Y de 8 millones de presupuesto contada la película, 5 se fueron directamente para los actores. O sea que se tuvo que montar todo el resto con 3 millones. Pues no me extraña, no tenía idea que era tampoco, ¿eh? Es muy bajo presupuesto, sí. Bajísimo. Hombre, en verdad las películas son todo decorados de corchopán, como aquel que dice, ¿no? De escenas el de exteriores tiene pocas. ¿Aquí estaba Weinstein ya metido? Sí. Pues estaba gaca, ¿no? El señor Weinstein. Hostia. Sí, en plan ratón. Y Bruce Willis tuvo que bajarse el caché porque si no, con 5 no le pagan ni a él. O sea que, sí. tela. bueno, iba a decir Samuel L. Jackson, pero bueno, pasa por un poco a tachope, pero bueno. Que luego igual me llaman lo que no demuestra soy. Otra vez demuestra el ingenio que tiene para, bueno, para construir la historia, sacarla adelante y ganar un gran poderío visual, además. O sea que, bueno, sus méritos siguen ahí, ¿no? Después de la primera película que parecía también muy complicada de desarrollar con un presupuesto bajo. Sí, yo creo que siguen ahí y que se multiplican en muchos sentidos, pero bueno. No vamos a entablar aquí discusiones larguísimas, pero bueno, claro que es lo que piense cada uno y simplemente, pues, yo es lo que creo, ¿no? Que siguen y se ven. Es normal, cuando una progresión. Lo raro viene ahora, que la progresión, yo creo que vamos a creer todos que no se corta, porque ahora ya, digamos, con la visión retrospectiva, ya sabemos que luego volvió a buen camino, pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Si queréis, vamos cerrando con Pulp Fiction. ¿Algo más que añadir? Un aplauso a Pulp Parezco Fiction. parezco Desde corazón, Pulp Fiction, te queremos todos, te amamos. menos Miguel, que Samuel L. Jackson eres un cansino, pero No lo eres, Samuel, no lo no eres. lo eres, no lo eres. No. Eres un hombre recto, un pastor, Sí, como sabemos. sí. La tiranía de los hombres malos. Mira, haciendo referencia a esa escena, bueno, es una cosa que le escuché, ¿no? O sea, le leí en una entrevista. Lo que pasa es que Tarantino a veces también no sabes cuándo te está vacilando en las entrevistas. Pero dice que la cartera, la de Hijo de Puta Peligroso, era suya, en realidad, y que la metió en la película. Bueno, no lo sé, ¿eh? Que también luego tiene, ya no solo se columpia en ciertas opiniones, sino que luego te da consejos de cine que, bueno, no, también son muy discutibles, ¿eh? Yo en eso no hemos entrado al principio, pero quiero decir que tampoco es la panacea todo lo que habla, ¿no? Sí que es verdad, Much sí. muchas veces dice, mis 10 películas del año son, y dices, wow, Blue me Jasmine. sobran ocho. Eso es. Buah. Sí, Sí. sin embargo, hay como un cierto aura de que todo lo que dice, todo lo que toca lo convierte en oro, ¿no? Y no siempre es así. No, Sí, tiene muchos fans, que lo que diga él lo defienda a la muerte. normalmente los padres dicen, no, eso de haz lo que digo, no lo que hago. En el caso de Tarantino, yo recomendaría lo contrario, disfrutar lo que hace, pero no le hagáis mucho caso a lo que dice. Porque sí, pues es un poco normal, ¿eh? Digamos, un tío que bebe de tantas. Un hijo de la tele y del cine al mismo tiempo. Creo que es. Porque en Estados Unidos, digamos, este fenómeno se produjo seguramente 10, 15 años antes. Creo que es. Que tiene tanto éxito. Y tiene tanto éxito entre gente de varias generaciones, porque es el máximo exponente de las primeras generaciones de hijos criados, entre comillas, ¿vale? No estoy dando aquí ninguna connotación de padres irresponsables ni nada, ¿eh? Simplemente de hijos criados por la tele. En España es gente de mi generación ya y quizá un poco anterior, que los dos padres tenían que trabajar. Y en Estados Unidos, pues, hay una mayor competitividad y una mayor ambición, aunque el nivel adquisitivo es más alto. Eso se produjo también un poco antes, ¿vale? Igual, pues allá los 70 o así. Y yo creo que es eso, que es el exponente de un tío, pues eso, que se ha criado entre lo mismo el Increíble Hulk que yo qué sé, que la Nouvelle Vague, ¿sabes? Eso es un abanico de posibilidades increíble. Entonces, es un poco lógico. Que un tío que bebe tantas fuentes, sus gustos sigan siendo igual de eclécticos y de raros si quiere mantenerse fiel a eso, ¿no? Igual eso es lo que le hace único, tal vez. Porque yo pienso en mí, por ejemplo, ¿no? Porque es el caso que tengo a mano, que soy yo, que no, ahí no me equivoco seguro. Y no, mis gustos han mutado, ¿vale? Hay cosas que me siguen gustando o que le sigo teniendo cariño, pero que no, realmente no disfrutaría ahora. Como las disfrutaba de pequeño. O sea, yo ahora me pongo a ver, yo qué sé, El Señor de las Bestias y me da cáncer de sida de ver la película. Le guardo cariño, ¿no? Igual este tío lo que le hace especial es que sigue siendo capaz de sentarse a ver eso y disfrutar. Bueno, también puede ser así, aunque a veces me da la sensación de que lo hace un poco O puede ser un para papel destacarse, también. ¿no? Sí, Esa sí. es para diferenciarse del resto y sigo siendo muy original. Puede ser, puede ser. Pues ahora Puede sí. ser. Creo que la vamos a dar por cerrada, porque si no nos vamos alargando aquí en cada película y bueno, Hasta el infinito. hasta el infinito y más allá. Vamos a fijar la fecha momentáneamente, muy rapidito, en 1995, para parar en ese segmento de Four Rooms y volvemos enseguida. Thank you. estamos en el año 95 y, como decíamos, vamos a pasar muy rapidito por esta, ese segmento de Forums que ahora no recuerdo el nombre, el último, no sé si era el hombre del cine o algo así. Vamos, el que sale Tarantino. Yo no estimaba conveniente hablar de toda la película, pero sé que igual se nos enfada el jefe o el cojefe, porque creo que a él le gusta mucho hablar siempre del segmento de Antonio Banderas y tal. No sé, si queréis, yo solo quiero decir una cosa de su segmento y ya está. O sea, vosotros tenéis micro abierto, decirme lo que queráis. A mí es el que más me gusta, el de Antonio Banderas, que es el que dirige Robert Rodríguez. Uh-huh. Incluso mejor que el de Tarantino, a mi modo de ver. No, sí, probablemente. Lo que pasa es que ya te digo, yo no tenía en mente entrar en, ¿sabes?, en comparativa, en ver toda la película, pero bueno, si queréis, o si os ha llamado mucho la atención algo, pues que podéis comentarlo tranquilamente, no sé. Bueno, ya decir todos vuestro favorito, ya que he dicho el de Miguel y Peter también, pues... El de Robert Rodríguez está superior a los demás y si lo cumple simplemente, no hay mucho que añadir. Simplemente que, bueno, sí, cumple, no es nada del otro mundo y mantiene la misma línea, bueno, bien, sí, un aprobado y ya está, tampoco tengo más que añadir. ¿Y Sara? Yo, parece mentira, pero estoy de acuerdo con Unai. Debería de ocurrirte más veces eso. No, o no. Sí, te va por el buen camino. Estoy de acuerdo con Unai que el mejor es el de Robert Rodríguez, el de los niños diabólicos. Y bueno, el de Quentin Tarantino no está mal, está bien, porque la película pues está muy bien, pero es original, está bien, pero tampoco es una cosa que me vuelva loca. Exactamente, yo es que estaba en ese, por eso digo, a Miguel sí le gusta, sé que le gusta mucho decir el de Robert Rodríguez tal, pero yo es que pasa es que todos me parecen, bueno, o sea, que es una película que se ve muy fácil, que Tarantino y Rodríguez les apetecía hacer una película de enredo con su rollo personal y la hicieron. Y metieron allí a dos amiguetes más y ya está, y tiramillas. Pero es que tampoco es que me parezca que dices, es que el de Robert Rodríguez me parece la hostia y los demás no. O sea, no, simplemente pues me parece quizá un poquito más destacable que los demás, pero todo me parece una cosa muy sencilluca. Quizá el peor me parece el de Madonna y compañía. El primero, sí. Sí. Pero bueno, tiene bueno, su rollo de, bueno, vamos a enseñar tetas aquí en una película nuestra y que las enseñe otro. Y eso es una herencia del cine que ha mamado que no ha explotado. Pero, joder, si es un tío que ha mamado, digamos, Roger Corman y todo esto, tendría que haber carne. Pero bueno, no me voy a poner en plan... y nada, simplemente yo quería decir... Lo único que quería decir de la película es que buen trabajo, Johnny Depp, buen trabajo haciendo que nadie se diera cuenta que el capitán Jack Sparrow es en realidad Tim Roth en Four Rooms. Por favor, sé que ahora mismo no estáis cayendo, volver a ver la película o volver a ver un trozo relativamente largo de la película y decirme que no es el jodido Jack Sparrow. Ahora aquí me viene genial esto. Tan, tan, tan, tan. Se me acaba de venir. Me acabas de decir. De Jack Sparrow. O sea, me ha venido ese flash a mi mente ahí. Chan, chan. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices? Te lo digo. Yo he empezado a ver la gesticulación de las manos y tal. Y digo, es jodido Jack Sparrow. Y digo. Estoy casi convencido que Piratas del Caribe es posterior, sí, es bastante posterior, es del 2000 o 2001 o algo así. O sea que, bueno, ya está, esa era mi súper aportación a Forums. Y nada, bueno, queda como una, lo dejamos como una, bueno, como una experiencia anecdótica en la carrera de Tarantino. Y bueno, ahora con un poco de dolor rectal, ¿no? Vamos a poner... Fecha, no sé cuánto tiempo permaneceremos allí, e intentaremos sobrevivir como podamos a 1997 para hablar de la desafortunada, vamos a dejarlo así, Jackie Brown. My heart. Pues ahora sí, ya estamos aquí en 1997. Pues bueno, Jackie Brown forma parte de la filmografía de Tarantino, y aunque yo creo que hay un clamor casi popular porque nos la saltemos, al menos eso es lo que me dijo Sergio el otro día, acá sí que os la podéis saltar, hay que hablar de ella. Hay gente que le gusta, ¿eh? Dentro de, tampoco creo que sea el 100%, pero creo que sí que los que estamos aquí y no, y el que no ha venido también, sí que estamos todos en la misma línea. Lo que sí que No, yo tú no, vale. no, a mí me gusta. Vale, pues ahora te doy paso a ti el primero. Lo que sí quería decir, o ahora me, en cuanto acabe, me interrumpe, no hay problema. Lo que sí quería decir es que sí que me parece una película honesta, en la línea de lo que decía antes. O sea, él, he dicho, siempre ha hecho lo que ha querido hacer o lo que le ha apetecido hacer, y como hablé con Miguel el otro día por Skype, es verdad. O sea, habíamos pensado la puta mente colmena otra vez lo mismo. Él tenía ganas de hacer una película con su mito erótico, con Pam Grier, y escribió, pues, en un pack de servilletas, no en una servilleta, pero en un pack de servilletas, escribió Jackie Brown para hacer una película con Pam Grier. Esa es mi sensación. Pero bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas diferentes dentro de lo que es el estilo Tarantino, que es que antes decíamos que incluso en un género que no cuadra hace apelar mucho a sus personajes. Yo creo que quizá esta es la que más uso hace del lenguaje no verbal. Sobre todo en las escenas entre Pam Grier y, bueno, el prestamista. No me sale, me sé el nombre del actor, pero no me sale ahora. Que ahí sí que tira mucho, ¿no? Con la música, las miradas. Creo que eso está muy bien. Yo sé que a Miguel no le interesa una mierda el amor, por ejemplo, y eso le repatea, ¿no? Pero yo sí creo que esa parte está bien hecha. Y lo que pasa es que creo que, bueno, eso, acostumbrados a los cierres de círculos, a las cosas muy complejas. Esto es una película más de insinuaciones y muy eso, muy girl power, ¿no? Muy lo que puede conseguir una mujer. Lo que pasa es que son más insinuaciones, más lenguaje no verbal, que al final, digamos, lo que es la chicha en sí de la película, que lo que es la trama, al menos a mí me parece muy sota, caballo y rey, ¿no? No sé, Peter, tú que eres el que te gusta, Estoy, sí. que habla, Unai, no hay problema. No, no, no, que la defienda, Que la que la defienda. defienda, porque yo voy a seguir más o menos en eso. Sí, tirando trastos. A ver, también Tarantino venía de hacer Pulp Fiction y de hacer su nombre y ganarse muchos seguidores. Y el que haya hecho justo esta película después de Pulp Fiction a lo mejor le ha afectado un poco, ¿no? Porque la gente a lo mejor le habría exigido demasiado. O esperaba ver una cosa que al final no ha acabado siendo. Pues yo me acuerdo la primera vez que vi Jackie Brown, pues me la vi en 2 días. La tuve que quitar porque me estaba quedando dormido, me aburría, y la tuve que terminar al día siguiente. Pero luego los respectivos visionados, en el segundo y el tercero, pues la supe apreciar mejor. Porque a ver, la película sigue la línea que siempre ha seguido Tarantino, en diálogos, diferentes situaciones que se conectan. Pero una cosa que tiene Pulp Fiction y también un poco Reservoir Dogs es ese tono gamberro y un poco de humor negro y personajes caricaturescos. Y en Jackie Brown no tiene nada de eso. Es una película más seria, más personal también. Bueno, se supone que Robert De Niro tiene que ser esa caricatura, lo que pasa es que está, para mí, Oh, sí, horroroso, o sea. el típico ex ladrón pringao que no sabe qué hacer con su vida. Sí, o bueno, Samuel L. Jackson aquí con estas pintas que me trae, Sí. con pelo largo y coleta. Que aunque bueno, a mí parece que aquí Samuel L. Jackson hace un papel muy bueno, más de sus mejores, yo creo. Aunque no destaque en el conjunto con la película, yo creo que lo hace muy bien. Y lo único que no me destaca mucho, o sea, no empatizo un poco con el personaje de Pam Grier. No me gusta mucho la actriz. Más que ya la película homenajea a un género un poco raro, ¿no? Este Black Exploitation de los 70, donde las películas están organizadas todas por afroamericanos, temas de robos, de policíaco. Es un homenaje a un género un poco raro. Y la película pues ha salido así. No tiene mucha apreciación por el público. Y ya digo, yo es una. No es la que menos me gusta de Tarantino, pero tampoco aquí para que se la desprecie de la manera que se la desprecia en general. A ver, yo no estoy diciendo que sea para suspenderla, pero el aprobado es muy justito, ¿eh? Yo la veo un poco plana, muy lineal, incluso la menos tarantiniana, ¿no? De todas las que tiene. La veo lo que tú dices, ¿no? Como los personajes son más sofisticados, quiere construir, digamos, más seriamente a los personajes y la historia, pero sin embargo luego la veo insulsa, la veo con falta de contenido, pues como la referencia que hemos hecho a De Niro, ¿no? Que está por el haber de todo en Sí. esa película, es un personaje, bueno, ha sacado al actor totalmente destrozado. Yo creo que nunca, nunca le he visto así, ni en las comedias estas de De pero bueno, mierda, y sí. sí. En cuanto al metraje, fíjate que cuando la volví a ver, digo, bueno, es una película de hora y media o tal, de repente veo que siguen pasando los minutos, siguen pasando los minutos. Digo, pero si se va a las 2 horas y media, una historia que puede caber perfectamente en 90 minutos, también me parece que está demasiado alargado. El personaje de Pangrier, que también dices, pues bueno, ya se hace referencia, ¿no? En Reservoir Dogs, que dice, nada, ah, mira, Sí. la camarera esta es igual que la Ah, sí, actriz y es tal. verdad. Sí. Pese a que intenta ser un poco más sofisticado o hacerlo todo igual con un poco más de cuidado y menos gamberra, como tú dices, también yo creo que si la primera se tomaba alguna licencia, aquí se toma varias. Con todo el guión, con lo bien construido que puede estar, uf, no le veo yo tan bien trabajado, ¿no? De repente dice, localiza a Orden, ¿no? Me parece que se llama el personaje Sí, del creo que Samuel L. Jackson. Lo localiza a mi compañera de trabajo, no se sabe muy bien cómo ni por qué, pero de repente aparecen allí. O coge ella delante de la policía, que ahí aparece el amigo Birman, ¿no? Y le dice, lo voy a hacer sin micros. Bueno, y dicen, ah, vale, ¿no? Le dicen los policías, de acuerdo, vale, pues lo vamos a hacer a tu manera. Bueno, no sé, se supone que la tienen cogida un poco por la sartén. Sí, eso es porque sí, Y bueno, es la peli con. porque a Sí. Michael Keaton le mola, le pone pitudo también, ¿no? No, no sé, sí, es lo que dices, Eso es. no tiene puto sentido, ¿no? Sí. Sale mascando chicle como en la vida real, ¿eh? Todo el rato. Y luego es una película quizás con la que menos acción tiene, ¿no? También de todas las que ha hecho. Lo único Sí, que me eso sí. gusta mucho es el comienzo, porque es calcado al del graduado, la peli esta en la que sale Dustin Dustin Hoffman. Hoffman. Sí. El comienzo es idéntico, pero idéntico. La escena en la que ella va transportándose, ¿no? La hacen un traveling allí, ¿no? Como la música, cuando está yendo por el aeropuerto y tal, es clavado. Pero la verdad es que lo demás te deja un poco frío, ¿no? Te deja un poco. Quizás sea que también el guión creo que es adaptado, ¿verdad? Sí, es de una Sí, novela entonces. de... Novela. Claro, igual al no ser un guión propiamente original que él haya desarrollado con sus ideas propias, igual, no sé, la ha atado en cierta medida a hacerlo un poco adaptado y que quede con la sensación de que le falta algo a la película, al final de todo. Claro, Se yo sí supone que veo eso de que que se. ya le ha rendido homenaje a este tipo más de una vez, ¿eh? Se ha adaptado una novela de Elmore Leonard, y se supone, ya te digo, yo no me he estado documentando, que ya le ha hecho, digamos, homenajes más de una vez. De D. Peter, que te he cortado, perdona. Sí, no, que yo sí que veo que a lo mejor la película se alarga demasiado, porque son 2 horas largas y se podía haber contado perfectamente en una hora y media, por ejemplo. Muchas situaciones que no pintan mucho. O sea, mira que me gusta Robert De Niro, pero le veo un poco como que sobra en esta. ¿Y Chris Tucker? Joder, Chris Ah, Tucker. sí, el momento del maletero, de no pienso meterme en el maletero, tío. Sí, esa escena también se alarga un poco, sí. Digo, Demasiado, diría yo. que bueno, igual ahí Chris Tucker no era todavía el tonto polla de Rush Hour, pero joder. Sí, no sé si aún había hecho la de Friday con Ice Cube, pero creo que no, o sí, no sé, no me acuerdo. Mira, a mí. Voy a decir, lo que más me gustó de la película es una tontería, así que imaginaros el momento de cuando le fijan la fianza, ¿vale? El juez es Sid Haig, que es un tío que estaba también durante la época de la Backsploitation, es el calvo este con la cara picada. Este estaba en muchas de las películas de Pam Grier y es un guiño a todas esas de Mujeres en Jaulas y todo el rollo este que decía antes de Roger Corman. Y justo se ve cómo le fija la fianza a este tipo que siempre salía en estas películas y se la escena, ¿no? Que está ella dentro y cierra la jaula, ¿no? Eso me hizo gracia, mira, porque yo me he chupado toda esa tontería, pues imagínate, ¿no? Y bueno, lo que digo, algunas de las escenas con Foster y tal, pero luego es eso, es que se me hace eterna, se me hace muy, muy, muy dura. Muy dura, no sé, Sara se ha dormido escuchándonos. Pues no me he dormido, pero es una película que no me he revisionado para el programa porque las últimas dos o tres veces que he intentado volvérmela a ver, me he dormido. No has tenido. No he sido capaz. Me la he visto una vez, que lo hice en plan obligándome, porque fue en plan de que, venga, sol, no, es la única que te falta por verte de Tarantino, muchacha, hazte el pleno, no te dejes de estar aquí aparcada. Yo veo mucho, veo poco la tele, pero lo poco que veo casi siempre tengo el Paramount Channel o el Discovery o algo así. Y en el Paramount Channel se ve que son súper fans del Padrino y de Jackie Brown, porque las ponen en bucle, las ponen muchísimo. Y muchas veces he intentado, venga, a lo mejor la he pillado a medio, pero no, es que no soy capaz. Me parece muy lenta, mucho, mucho, mucho, con una trama casi inexistente. Y sí que tiene alguna escena pesada y alguna escena que me gusta, porque yo, por ejemplo, la escena de lo del no me voy a meter en el coche, no vas a conseguir que este negro se meta en el coche, me hace gracia. Es de lo poco que tiene la película, de lo poco. A mí me gusta mucho. Las escenas de la mirada, he dejado de fumar, he perdido 4 kilos, no sé cuánto con el otro, son tiernas, pues sí. Pero la película se hace muy larga, muy lenta. Y también pienso lo que decía Peter, que si venir de Pulp Fiction y hacer eso, pues es un poco contraproducente para el propio Tarantino. Que si esa misma película la hace otro director, de que no estuviéramos acostumbrados a ese tipo de cine tan dinámico, tan... Bueno, si la hace David O'Russell, está nominada a todo, ya te lo digo, ¿eh? ¿Eh? Que si la hace David O'Russell, está nominada a todo y es el nuevo Scorsese. Por eso lo que te digo, si la hace la misma película, en vez de ser de Tarantino, es de Pepito Pérez, pues cambia de historia, porque como de Tarantino tenemos costumbre de películas dinámicas con mucho diálogo, mucho personaje, mucho pa, pa, pa, que pasan cosas en todo momento, que tienes que estar muy atento y que son películas amenas, entretenidas, camberras, y esta película no es, pues parece como que desmerece todavía más, desmerece entre comillas. Sobre todo, pero eso. Sobre todo por ahondar un poco más lo que decía Unai, que es que siempre, digamos, hasta aquí, te guste más, te guste menos, sea tu favorita o tu segunda favorita, todo. Te quedaba ligado, si no en el primer visionado, en el segundo. Todo te quedaba ligado y te quedaba un pozo de película redonda, de película cerrada, ¿no? Aunque, bueno, pues puede haber un error puntual para mí en una o lo que sea, ¿no? Pero aquí, bueno, pero digamos, la sensación es de que no sabes muy bien por qué se llega a ese desenlace y cómo se llega a ese desenlace. Tiendo a pensar, ¿no? Me he perdido tanto en el metalenguaje, ¿no? Como para no entender por qué cojones llegamos a estar. Porque es que es una detrás de otra. Es que es no voy a usar micro, es que es en el supermercado, vamos a estar vigilándote, no sé qué. Y luego se tiene que patear medio puto centro comercial para encontrar a Birman, que está por allí, ¿sabes? Que, y no han visto a Robert De Niro y la otra, no se han enterado una puta mierda. Luego, tiene un arma y se lo carga. Y digo, todo es... tú tienes que hacer la vista gorda con cómo pasan las cosas y los personajes hacen la vista gorda constantemente. Y al final, con el Robert Foster, es tipo, es que me has utilizado y ya no, y no podemos estar juntos. Y tampoco te enteras muy bien por qué. O sea, es decir, a mí me parecía que te estaba quedando claro desde el principio. Pero es que además es un utilizamiento muy light, ¿no? No es que digas, es que te has quedado en una cuneta en gallumbos, ¿no? Y la secretaria, la azafata, se ha ido con toda la pasta. Y te han metido a ti en la cárcel por matar al... No sé, eso habría sido utilizarle. Pero aquí es que eres un poco un salvoconducto. Pero bueno, tampoco es para ponerse así, ¿no? Igual ya te digo, igual es que yo no soy capaz de ver las connotaciones, pero creo que no es el caso. Yo tampoco soy capaz. Pero sí me gusta que aquí, a partir de ahora, Tarantino entra en un bucle de profeminista, que eso sí me encanta. Porque con esta película empieza a verse, no sé, que se centra todo hasta Django casi, los personajes principales de todas sus películas son femeninos. Eso es una influencia francesa. Sí. Sí. Creo que a mí me gusta Jackie Brown por eso, porque es el comienzo del feminacismo de Tarantino. A ver, es una influencia, digo también del cine francés antiguo, en el sentido de que sí, empieza a tratar a la mujer, ¿no? Pero en un foco también sensual, pero libre, ¿no? Una mujer independiente, pero femenina a la vez, ¿no? Eso lo veremos más con Kill Bill o alguna de esas, pero la representa eso, también como personajes violentos o complejos, pero a la vez muy, muy sexuales, muy femeninos y Bueno, a todos nos agrada verlo, ya lo hablaremos más adelante. Y sí, lo que decía Marcos, también hay escenas, a ver, que va por el parking, le dice, no sabes dónde encontraste, dónde aparcaste, tal, y se la carga allí mismo, que bueno, me parece un poco excesivo, ¿no? Pues estás ahí culminando el plan, cargártela allí, bueno, que luego desemboca en todos los problemas que tiene con el Samuel L. Jackson, y bueno. Y mira, el traje que compra Pam Grier allí en la tienda es el mismo que lleva la señora Wallace, ¿no? Mia Wallace, eso es, en Pulp Fiction. Eso sí, sí me gustó el detalle. Igual que cuando sale el... Es el mismo Robert arreglado, Ford, digamos, ¿no? Porque sí, Pam Grier sí, estaba fresca, bueno, de joven, estilo, pero ahora ya tiene... Digo, y Uma Thurman está muy delgada también, además. O sea, vale. Sí, sí. Y el Robert Foster, cuando sale del cine, que va al centro comercial del cine, y se escucha, ¿no?, como la banda sonora del final de la película, bueno, esos son detalles curiosos que sí están bien, pero en líneas generales, la única escena que me pudo sacar una sonrisa fue cuando está Robert De Niro y el Lord Detest en el bar y le dice... Bueno, es que, verás, me lo monté con la chica rubia que tienes allí y tal, quería saber si era tu pareja. Y dice, bueno, pero aún así te lo montaste con ella, tío. ¿Te sentirías al menos un poco culpable al final o tal? Bueno, fue lo único que me hizo gracia de toda la peli. Luego, lo demás, sí, un poco insulso. Y fuera también de eso, de su sello propio. Pues nada, si no... No se onda. No sé, sí, no queremos añadir nada más. Nos despedimos de Jackie Brown. Seguramente vendrá... Hacerlo libremente, ¿vale? Los comentarios, si alguien no está en esta línea. Y si, oye, si alguien me explica de verdad qué es lo que yo no he visto, yo estoy abierto a escuchar siempre. Y yo y todos los integrantes del programa, ¿vale? Que para eso también se hace, para retroalimentarnos entre todos, oye, que igual que aquí, entre los que estamos físicamente, a veces nos damos detalles que no habíamos caído uno u otro, pues también puede venir desde el otro lado. No me enrollo más. Cada día estoy más cebolleta. Fijamos 2003 y nos vamos con la niña de mis ojos, Kill Bill. Pues ya estamos aquí, ya hemos llegado a 2003 y tal como decía antes Sara, y yo creo que en eso compartimos todos los integrantes del programa, no somos capaces de concebir las dos películas una sin la otra. Vamos a hacer aquí, haremos el salto intermedio entre las dos, ¿vale? Pasaremos inadvertidamente de 2003 a 2004 porque este DeLorean es la hostia y si queréis hablamos directamente de las dos. Porque es que es eso, es una película de 5 horas, de 6 horas. Y a ese respecto que nosotros tenemos tan claro, o no sé, igual Peter, que no, con el que no he hablado tanto fuera de micro, igual discrepa, pero ahora no lo podrá aclarar. Eso que a priori parece que todos los que estamos aquí tenemos tan claro, fue una de las grandes críticas que le cayó en su momento a Kill Bill 2 y con la que yo no estaba de acuerdo desde el día 1. Y no, y vamos, y cada vez estoy menos de acuerdo. Cada vez que las veo, es eso, es necesito verlas en ristra. Fíjate, mi mujer, que no es fan de ese tipo de cine, que no le gustó mucho la primera, la segunda tuvo más problemas, ¿vale? Y ahora que se las ha vuelto a ver conmigo para que hiciera el programa, se las ha visto en ristra y como que lo ha disfrutado mucho más. Yo creo que el error es al verlas, digamos, error, o lo que se suele caer al verlas con un año de distancia. Si no te acabas de ver la primera justo antes de ir al cine para ver la segunda, la sensación es que como la primera acaba en un locurón absoluto, que es toda la escena Bueno, desde que va a buscar a O'Reilly hasta el final, te queda la sensación que toda la película es un locurón, ¿no? Y la segunda, pues como que es más pausada, pero en realidad, cuando vuelves a ver la primera, quitando ese locurón y que empieza con otra, no locurón, ¿vale? Pero con otra escena, empieza directamente por Faena, que es yendo a casa de la... Nombre en clave, por favor, la... Nada, bueno, de la negra, es que no quería decir la negra, pero bueno, el nombre en clave no me acuerdo. Ah, ¿Vale? ¿cómo se llama? Cascabel. Bueno, yo, joder. Como empieza así y acaba así, la sensación general es esa, que es una película locurón, de mucha acción, pero en realidad entre medio también hay mucha pausa, hay mucho, mucho diálogo, no es tan locurón. Y la segunda no es tan pausada. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por la primera y quizá, tal como decía, ¿no? Empieza ahí, yo creo que es la película igual que empieza en un punto así más álgido, quizá hasta ahora. Pese a eso, ¿no? Pese a ese calificativo de casi ultraviolento. Realmente en Pulp Fiction sí habíamos visto bastante, pero violencia gráfica hasta ese punto yo creo que poca, poca. Ya te digo, quitando eso. Los momentos del hombre recto y tal. Aquí sí que empezamos ya en un punto marcando ahí un listón bastante potente, ¿no? Ya la primera escena, a mí, la primera vez que la vi y sobre todo veces posteriores, dices... Es que me deja tan... La puta primera escena de dos películas, hablamos de 5 horas de metraje y pico. Si dice la gente, cuando se habla de una posible secuela de Kill Bill, ¿no? De que él podría plantearse hacer una tercera. Imposible, imposible, la historia está cerrada. No. Pensar en esa primera escena, como acaba precisamente diciéndole a la niña, ¿no? Si de aquí a no sé cuántos años todavía me odias, ven a buscarme. Y es lo que decía antes, ¿no? Como los buenos guionistas de cómic, yo creo que ya aquí conscientemente se deja una semilla ahí que luego puede crecer y convertirse en algo o no, o simplemente si él decide dejar la historia ahí, la dejará ahí. Pero creo que si algún día le apetece hacer, y por estas fechas tal vez sería lo conveniente si echamos números y va por donde yo creo el tema, que sería retomarlo a partir de esa niña, pues sería por estas fechas, ¿no? En vez de Kill Bill podría llamarse, pues, Kill the Bride o Kill Beatrix. Claro que la historia de Bill está cerrada, no me jodas, ¿no? Pero bueno, simplemente aquí si queréis sí que nos podemos explayar más en escenas y demás, porque es acojonante, vamos, es que ¿qué puedo decir? Sí, Yo... sí. Es maravilloso todo. Es maravilloso todo. Todo. Ya la primera escena, que en la que no sabes ni casi apenas de qué va la película, y Bernita, que se llama la negra, como decía Eso Marco, es, eso es. abre la puerta, no cruzan ni media palabra, ya serían a hostias, tiran toda la casa abajo. Es genial. Y lo que decías tú de verlas cuando no las ves juntas, en verdad, si te fijas, la película, y hablo de la película como las dos partes, empieza muy fuerte a nivel violencia y lucha, y luego va cogiendo trama. Claro. Entonces, bueno, claro, no puedes mantener toda la película, no puede ser ensalada de hostia, porque entonces, ¿de qué va la película? Es que Tienes sí, es lo que decía, la que sensación. hacerle una trama. Claro. Entonces, a medida que vas avanzando, la lucha va perdiendo relevancia y va ganando relevancia la historia, pero eso no hace que una sea peor que la otra. Son las dos geniales y punto. Claro. Esa sensación que decía, pues como la primera empieza y acaba en locurón, pues te queda la sensación de que es un locurón, pero es que todo lo que pasa entre medio, pues es muy pausado, o sea, desde que ella está en el hospital, bueno, el cínico ese cabrón que I'm lleva... back and I'm here to fuck. Oh, Dios. Oh, ¡qué rabia! Esa escena de las escenas que más ganas de matar me dan. Madre mía. Cómo lo revienta y la cara contra la puerta y cómo se lo merece. ¡Qué cabrón de mierda! Y el talón, en la escena del talón a mí se me quedó. Yo soy un tío de mala memoria generalmente, ¿eh? Una vez la estoy en situación ya, estoy volviendo a una película que ya he visto y así me va viniendo todo, pero no suelo recordar, salvo que haga el esfuerzo, ¿vale? Tengo que grabar y voy a intentar acordarme. No soy de acordarme de pues, la escena del talón de Aquiles, esa se me quedó grabada de por vida. Ya es que, de hecho, estoy viendo la película y estoy. Es una sensación, diga, encontrada. Estoy tentado de taparme los ojos, pero a la vez quiero mirar, ¿sabes? Sí. A mí eso me pasa con ese trozo, pero por lo del violador, porque me parece tan desagradable. Es que solo de pensar el tío ahí, que la ve debido a que está en coma. Tío, está en coma. ¿Qué clase de persona ruin, asquerosa eres? No sé, de verdad. No, luego la tía lo coge ahí y dice: si está muy seca, échale vaselina. Y le pasa un bote de vaselina Claro. asqueroso. Absolutamente asqueroso y de mugre. Es tan desagradable. Uy, uy, uy, uy. Encima que dice, eres la putita más guapa que me he tirado hoy. Qué asco. Por favor. Desagradable, sí. Bueno, también momento ahí hay violencia y hay sangre de verdad, ¿no? Entre el talón Sí. de Aquiles, no sé si es la lengua o el labio, ahora creo que es el labio, ¿no? Sí, le Sí. muerde como toda la lengua, la mandíbula, seta que se desangra. Venga, que arda Troya. Y bueno, el momento pausa también es que lo disfruto muchísimo. Yo me pondría. Yo estaría de Lonely Shepard, la escucharía en bucle. En bucle, sí. Exactamente. A ti, Sara, se te ha quedado eso. Por favor, hazlo. Ah, sí. Ta, ta, ta, ta. Gracias. Pues a mí esa Que canción. llevo 3 días ahí. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Llevo 3 días ahí escuchándolo sin parar en mi Ahora mente. sabes que me has jodido, porque yo ahora, pues yo qué sé, cuando estoy en el sofá, por ejemplo, con las piernas estiradas y se sube el gato ahí, ¿sabes? Tipo tal, y me mira, me vendrá a la cabeza, ¿sabes? Claro. Un pliegue de enfoque a la cara del gato y pa, para, para, pa. Me quedaré Eso me pasa imbécil. a mí, que a lo mejor estoy haciendo cualquier cosa y de repente me llama alguien y miro en mi mente aparece el sonido. Madre mía, qué grande Tarantino, qué grande es. Es genial. Yo creo que luego sí lo repitió en Django, pero que aquí es donde más, y esto es muy del cine oriental, eso, bueno, Sí. Peter nos lo puede corroborar, este cierre de enfoque así tan rápido, ¿no? Bueno, en Sí, general, ¿eh? completamente. Bueno, los homenajes, pues ya te digo, si quieres, yo creo que tú, Peter, tienes seguramente más background, luego hay algunos que están a la vista de todos, ¿no? Como el traje, pero. Yo imagino que aquí he dicho que no íbamos a hacer, pero igual tienes ganas de comentar alguno en particular o. Sí, hay muchos, pero es que aquí hace un cóctel de un montón de helados, o sea, desde el espagueti western Sí. hasta estas películas japonesas de Bruce Lee, de los hermanos Shaw. Hace una cosa muy, muy extraña, pero Está que le sale bien. Pai Mei por ahí, de las películas de Shaolin, que está en la segunda, que es Sí, el gordo Liu, muy grande. Que por cierto, en un principio lo quería hacer Tarantino. Quería ponerse ahí una barba blanca y hacer el Él de quería Pai hacer Mei. Paimei, hostia. Eso hubiera sido muy bizarro ya, ¿eh? Demasiado, Sí, muy demasiado. raro. Sí, Sí. porque Nada, Pai Mei está bien con tal y como está. sí, y bueno, luego el Hattori Hanzo, Qué que bueno, para grande. que no lo sepa, es un samurái famoso del folclore japonés, Sí, algo así salían héroes como el también. Cid o el Rey Arturo, sí. Y aquí lo interpreta el Sonny Chiba, que es Chiva. como el Chuck Norris de japonés de los 70 y los 80. Pues mete homenajes a putazos. No, hay una película donde se inspira en toda esta historia de venganza, de ir a por uno, luego ir a por otro, hasta el jefazo. Lo saca un poco de Lady Snowblood, del Makeup, que también canta el tema este que me pasaste antes, Unai, es la que Sí. canta. Se inspira básicamente en esa película, hasta el plano, este un poco contrapicado que hace a todos los malos, después de la paliza que le dan en la boda, no sé si sabéis cuál os digo, que Sí. está la del parche, el Michael Batzen, Sí, Lucy sí, Liu, y sí. la gran. Sí. Lo hace calcado a la otra película. Y, coño, también el traje que lleva Uma Thurman, también un guiño muy claro a esta película de Bruce Lee, El juego con la muerte. Sí. Sí, que además también hay similitudes con el argumento original de lo que iba a ser la película. Sobre todo en el Sí, final, cuando también. Ren, sí, pero lo que pasa es que luego, pues bueno, ya sabemos lo que pasó con esa película, que luego hicieron ahí Salió algo muy raro, una sí. rumanada, una bizarrada de mucho cuidado, pero originalmente iba a ser algo de ese palo, en plan rollo niveles, jefe, jefe, jefaso y venga a tomar por saco, ¿no? ¿A vosotros pone nervioso la puñetera Darijana? Imagino que sí, ¿no? Que esto es un. Sí. Es un personaje horripilante, ¿no? Pero ya desde la primera, ¿eh? La segunda ya, digamos, con todo el sentido. Pero yo qué sé, yo es que en la primera, fíjate, no tiene casi relevancia. Pero bueno, tiene una estética muy rompedora, tal vez, ¿no? El rollo del parche con la cruz y el silbidito y tal, quedó como muy marcado el personaje. No, a mí tampoco me irrita. No te, no Un te. poco, es un poco su seña de identidad también. Todos estos Claro. personajes un poco sacados de cómic, la tía con el parche. Volvemos a lo de los personajes marcados con las personalidades diferentes que hemos visto en todas las películas anteriores. Tenemos a la de los cuchillos, a la del parche en el ojo que es la maléfica sin corazón, a Bill que es el jefe que es un cabrón pero también tiene su corazoncito, el Bat que es el perdido de la vida. Todos tienen una personalidad muy, muy, muy marcada. Sí, Y bueno, pero Marco se Oren, por supuesto, que refiere. Oren ya es la loca del coño, como dice mi amiga. Marco se refiere a que es un personaje insulso, que está menos No, no, no, no, explotado. O... no, no, No, al revés. no, me refiero a. Bueno, eso, dices, uff, que quiero que mueras ya, ¿sabes? Cuando Ah, ok, Lo sí. odias. Ah, bueno. Digo, Sí. y te lo dejan hasta, bueno, mediados de la segunda y tal. Mucho mejor. Mucho mejor porque te da tiempo a cogerle. Porque algo que me pasa a mí es que yo, y cada vez que la veo, me queda una sensación más mezclada. Yo le cogí mucha simpatía, y igual vais a pensar, puto psicópata, al personaje de Bat. Creo que es un personaje súper genuino en lo que dice, como lo dice. O sea, todo el rollo de esta mujer se merece su venganza, nosotros nos merecemos Sí, morir, sí, sí. pero ella también, ya veremos. O sea, me parece todo tan genuino que al final me queda un poco la duda, ¿no? De si realmente porque digamos, Bat es un poco capaz de suponer a qué punto ella está preparada, ¿no? Toda la información que tiene Bill la tiene él. Me queda la duda, ¿no? De si la deja enterrada viva, no consciente de que se vaya a escapar, sino en plan, tienes una última oportunidad. Claro, por eso lo de la linterna. Porque la primera vez, como te da una sensación como de mucha crueldad, ¿no? Porque es súper angustioso, además. Aquí no. Buah. Ni varien ni hostias, ¿no? Era de la. Yo, ya te digo, yo en el cine estaba súper, súper angustiado, ¿no? Yo también, Te es una quedas con la escena muy sensación de angustiosa. crueldad, pero cuando la ves la segunda o la tercera vez, dices, y sí, incluso Claro, pero por eso le dice que él, cuando él habla por teléfono con él y le dice que quiere $1 millón, no sé cuánto, y ella le dice que sufra mucho. Él, en vez de matarla en ese momento, la entierra viva para, lo que dices tú, dar una oportunidad, porque podría matarla y enterrarla sin más, pero ¿por qué Claro. le da, por qué le ofrece la posibilidad de darle la linterna? ¿Para que se lea un cómic allí mientras que se queda sin oxígeno? No, para darle la oportunidad de vivir, de salir como buenamente ella pueda. Yo Es digo, la es como... misma oportunidad que le dan en la primera película, ¿no? Cuando va a asesinarla precisamente el personaje de Daryl Hannah, que Sí, le pero ahí dice, el que se lo da es Bill, no, no, no exacto, él, que lo da lo Bill. llama y le dice, oye, espera, qué tal. Y la segunda parte, pues eso, ¿no? El momento del entierro. Sí, pues para darle una oportunidad de la venganza que se introduce ya un poco en las películas de Tarantino. Bueno, aparece también en Malditos Bastardos, pero es una venganza ya más colectiva, ¿no? Esto es algo personal, individual, pero que está bien llevado, ¿no? En una primera parte, como decimos, más de acción, en una segunda más de drama, donde ya introduce diálogos, etcétera. Y los detractores igual pueden, seguramente lo lleven un poco a que son películas más vacías, más de mucha acción y poco contenido. Sin embargo, yo que no soy muy, muy especial del cine de acción o del cine más comercial en ese sentido, sí que me da un algo especial, ¿no? Tiene un aura esta película. Tiene, fíjate, ya solo por su poderío visual, también vemos cómo mezcla los blancos y negros, los colores. Bueno, hay escenas míticas donde cambian los colores. ¿Y cómo trata el personaje de Uma Thurman? Una mujer que a primera vista, y Miguel me parece que lo indicaba una vez fuera de micro, que es una belleza típica, ¿no? No es una mujer, digamos, sexy o muy atractiva de entrada. Sin embargo, el trato que la hace y lo independiente que es, el personaje de la heroína, pues sí que te da un cierto aire de sensualidad, de sí, a mí me gusta cómo está tratado y al final acaba siendo atractivo para el personaje. Y en líneas generales, eso que estabais comentando, ¿no? Que es una historia de venganza y sí, la dan varias oportunidades y que la escena de cuando está enterrada sí que es angustiosa, sí. Son muchas cosas, porque sí que va pasando como bien decíais antes, pues como por fases. Porque La pelea con Bernita es mucho más realista, por así decirlo, de aunque vale, es Kung Fu aquí, se ensalada de leches, pero luego la escena de Oren y los 68 maníacos es te introduce la historia de Oren con un trozo de anime. Sí, sí, sí. O sea, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Que muy ya, bien hecho, ¿eh? Muy, sí, sí, muy bien hecho. Y tú estás ahí viendo en tu casa y ves a la cría y dan ganas de llorar. Sí, y me dices, sí, no me sí, extraña sí. que se haya convertido en la psicópata que es. Ahí se lo Peter claro, más, ¿no? Igual Peter ahí puede decirnos algo, pero... Toda la escena de lucha de los 68 maníacos sí que sale ahí la sangre a chorro, los brazos cercenados, es todo es mucho una más... puta pasada. Es todo una pasada, exagerado. Pero se ve mucho menos... La de Bernita es mucho más realista en ese sentido. O por lo menos a mí me lo pareció. Que no le desmerece nada, ¿eh? Que no sea realista no es algo malo. Es algo bueno si va acorde con la escena. Que en este caso va. Sí, sí, y no. Luego, sí, la de Bad no hay. Bad simplemente le pega un tiro porque es un tío simple. Un pim pam. Sí. Hasta luego. Y la de él... Se supone que él es en el escalafón de calidad de guerrera la siguiente a ella. Y es con la que utiliza las mejores técnicas que tiene, que es la de sacarle el ojo, que es una escena brutal también. Sí, exacto. Es que es una película súper completa, en cualquier sentido en el que la analices. Esa también es bastante, bueno, salvo el momento que le saca el ojo, ¿vale? También es bastante realista, digamos. Y además es como una pelea muy sucia, muy... Se utiliza sí, claro. cantidad de registros diferentes, ¿no? Dices, para los 10.000 maníacos me voy al cine, pues de Bushía, de tal, de cables, de exacto. exageración, todo muy deliberado, ¿no? Para otra utilizo, pues eso, pelea cercana, sucia, desagradable, ¿no? Mucha caída, mucho, en una puta caravana súper bien hecha, ¿no? Sí, de sucia y cochambrosa. Sí, sí, exactamente, con una serpiente por allí que le acaba de dejar la cara al otro como un... Esa es western ahí total. Sí, sí. Te tiro por encima de la barra del bar, claro. Es que a eso es lo que me he quedado antes a medias, decía que incluso llegas a ir más allá, y no sé si pensar incluso, si la deja viva para darle una oportunidad sabiendo que el driver va a venir a joderle, porque igual que sabe de qué es capaz ella... También sabe que es capaz el driver. Igual es un poco ingenuo creer que va a venir y le va a dar $1,000,000 sin intentar. Y como es un tío que se ve, ¿no? Que está quemado, que está de vuelta de todo, que está arrepentido, ¿no? Incluso de la vida que ha llevado. Que tipo llegue a aceptar incluso ese destino. Tipo, bueno, hasta aquí he llegado. Yo no quiero seguir adelante, ¿no? Y bueno, yo le doy una oportunidad a esta y si tú me jodes, pues a ver, partiros la cara entre vosotras, ¿no? Y a ver qué pasa. No sé, ya te digo, pero... No sé, yo creo que es utilizar un poco el rizo, porque si no se... Pero el hecho de que te lo permita, es bueno. Igual es una paja mental, pero el hecho de que, tal como está construido, te permita... Sí, creo que es un... Él se pone a coger el dinero tan ufanamente, él sí que está arrepentido, pero es un tío simple. Sí, sí, eso sí, eso sí. Es un tío simple, no le da... No sé yo hasta qué punto... Simplemente creo que le da la oportunidad a Bellatrix de intentar salvarse, pero no llega tanto razonamiento de si él luego me va a traicionar a mí, no sé cuánto, porque... Se pone a coger el dinero, tan ufanamente llega allí, se hace un cóctel con su chorrazo de alcohol, o sea, no... Dice que ha vendido la katana de Hattori, pero luego no la ha vendido en realidad. Claro, pero o sea, eso, es mucho más simple. Eso es, digamos, una indicación en el sentido contrario, ¿vale? Porque todo te indica que es un simpleton, pero el hecho de que al final no haya vendido la katana te indica que no es tan simpleton. Y sí, le pega un tiro, pero oye... Es el único que la pone, digamos, en jaque de todo este escuadrón de guerreros de la hostia. El único que la ha puesto en jaque es el Simpleton. No será tan simple el tío. Pero porque le pega un tiro, que eso luego es la conversación que tiene con él en la caravana. Sí, pero tienes que saber cuándo va a venir por ti. Requiere un timing y requiere una planificación. Eso no te puede estar, imagínate, ¿no? 48 horas seguidas, 72 horas seguidas, con la escopeta de sala ahí apuntando a la puerta. La escucha con los perros ladrar, ¿no? Que cuando ya se queda debajo que de la casa. Que se asoma y tal, pero entendemos que él ya, o sea, ya está preparado, ¿no? Ya sabe que es el siguiente, no sé por qué, ¿vale? Pero bueno. Va a Dil a decírselo. Pero bueno, si yo no digo, yo no te digo que sea así, digo que el hecho de que yo me pueda hacer esta paja mental es bueno, es constructivo. Sí. Que te dé la posibilidad, ¿no? Exactamente, tú lo puedes ver de las dos maneras y no es que uno tenga razón o no, es que dentro de una historia bien construida te permite hacer teorías y hacer, que a mí eso me encanta, ¿no? Y luego, a partir de aquí, Tarantino se ha centrado mucho en la venganza. Está Kill Bill, está Malditos Bastardos, como ha dicho Unai, y luego está Django. Son tres historias de venganza A mí me va mucho el rollo de venganza, me gusta Lady Snowblood, como ha dicho Peter, Encontrar al Diablo, Old Boy, todas estas mierdas me encantan. Y creo que Kill Bill es el relato de venganza definitivo, porque es que son tres o cuatro venganzas dentro de una venganza. O sea, es la venganza de Beatrix, es la venganza de Hattori Hanzo, es la venganza de Pai Mei contra el Driver. Todo hilado dentro de una misma película. Fíjate que hemos dicho antes que igual la gente la acusa de plana, pero estamos integrando tres, al menos tres venganzas, así a bote pronto que pueda pensar, dentro de un relato de venganza. Eso es la hostia. Y eso es lo que hace que luego las otras dos se me queden un poco, siendo muy buenas películas las dos para mí, se me queden un poco a medio camino en ese sentido, ¿vale? En el sentido de relato de venganza. Pero es que se me quedan esas dos cortas y cualquier otra cosa que vea en ese sentido, en el sentido de venganza. O sea, no es que digas es que él, no, es que creo que es el relato definitivo de venganza y que lo será siempre. Ya está. Pues también, no sé, mucha gente que yo, con la que yo he hablado o que miras en internet, opina que la parte de Pai Mei como que les sobra un poco y es un poco relleno. Y a mí, sin embargo, de la segunda película es de las partes que más me gustan. Qué va, A qué mí también, va. O sí. sea. Muy buena la parte del entrenamiento. Es muy buena la parte del entrenamiento y además está muy bien metido porque después del momento agónico de cuando está enterrada, te explica ya toda la parte de cómo el tío la odia por ser mujer, por ser rubia, por ser americana, por ser blanca, por no hablar mandarín, o sea, por no hablar bien mandarín y cómo al final se lo gana y es capaz de llegar más lejos con Pai Mei, que eso te das cuenta al final de la película, más lejos que él, incluso más lejos que Dil. Porque le ha enseñado más cosas, como lo de los 5 puntos de presión, que eso Es es que una es cosa eso, es que que no es. te esperas que ¿Cómo mate a alguien va? así. Claro, ¿cómo va a sobrar eso en la película si eso es lo que te trae dos momentos épicos de la segunda, como es cómo se escapa del ataúd? Es que a mí, de verdad, lo digo, se me ponen los pelos de punta cuando pone la mano ahí y dice, vamos allá, Pai Mei. Yo me pongo berraco perdido. Y no entiendo cómo la gente no tenéis sentimientos o algo. Y ya al final. No, claro, la gente es que está esperando ahí, ¡oh! Y el duelo con Bill, ¿no? El duelo, y están esperando allí un locurón o un cruce de espadas bajo la luz de la luna, como dice él, que se ríe un poco además de la expectativa del público, ¿no? Que se espera eso ahí, ta, ta, ta, ta, ta, en plan ninjas allí, ¿sabes? Como el Ninja Gaiden o algo, y ¡ching! Cruzando las espadas, y se lo Claro. carga allí en una puta silla, pero se lo carga con los 5 puntos de presión. Es épico, o sea, Es muy épico. no tenéis Alias sentimientos, es dos, que sí. no. Las dos Es muy épico. momentos que más me gustan es el final de la primera película, cuando están todas las escenas de acción, cuando se carga ya Lucy Liu. Y el comienzo de la segunda película también me gustó muchísimo, en blanco y negro, ese, cuando Al están en la momento de la iglesia. boda, sí. Sí, me parece brutal esas escenas. Y además allí sale Samuel Samuel L. L. Jackson, Jackson, ¿no? Ahí con el piano. sí, de la El pianola. tío. ¿Cómo no? Ahí con su papelito y al final de la película, y sobre todo Marcos, que le gusta mucho todo esto de, bueno, los superhéroes y eso que maneja más que Sí, bueno, el sí, tema del diálogo sí. de Superman y todo eso, Es también me genial ese encantó, ¿eh? diálogo, es Me genial. encantó, El speech de está Superman logradísimo. es genial. Yo, fíjate, no comparto al 100% lo que dice, pero aún así me ¿No? parece genial. No, no lo comparto al 100%, pero lo entiendo, ¿eh? O sea, tiene una base sólida, ¿vale? Lo que dice, y me encanta, me encanta. O sea, fíjate que sin compartir, no es como decir, ¿no? A veces se te ponen algo, digamos, relacionado con los cómics, que tú eres seguidor de los cómics, y no estás de acuerdo, tiende a chirriarte, ¿no? Pero aquí, ya te digo, sin estar al 100% de acuerdo, es algo genial, es genial. Que sea ahí, pues, un viejo de 70, que sea Kung Fu ahí, hablando de Superman, o sea, es brutal. Hablabas antes del final de la primera película, y yo te lo estaba dejando a ti, de la Nouvelle Vague y tal, pero ya lo voy a decir yo. Ahí hay un plano secuencia absolutamente increíble, ¿eh? Desde que entra en el puñetero lavabo, mueve la cámara por todo el jodido Por local, los pasillos. pasillos, sí. O sea, una brutalidad. Que yo la primera ni me crucé. Muy birmán, Con mejor pulso, creo yo, pero bueno. ¿eh? Sí. Tampoco se queda enfocando una bombilla y luego 15 segundos ahí. Oh. Volviendo al tema de lo de Bill y la conversación el diálogo de Superman, es que toda la parte de Bill, los diálogos son geniales. Sí. Porque si te fijas, el tema de lo del pececito y la niña, La niña se llama Bebé, que son las siglas de Bill y Bellatrix. Uh-huh. Luego, ¿cómo se dirige a la niña y le cuenta que si papá le había hecho daño a mamá? Y le cuenta en verdad toda la verdad, de forma que la niña lo comprende y no le supone algo de rechaza, algo como rechazable, ¿sabes? Se dirige a la niña con una simpleza y una veracidad brutal. Cuando le dispara el dardo, que le dispara el dardo de la verdad antes de Superman, porque él le dice que él, su naturaleza, ella, la naturaleza de él va a ser mentirle, y él, la naturaleza de ella va a ser, de él va a ser no creérsela. Mm. Y es que toda la conversación desde que ella cruza la puerta de casa de Bill es igual de calidad pura que la lucha con Orren o con lo que sea. Es que no entiendo. Sí, sí. Es calidad absoluta ese diálogo desde el primer momento. Y cómo la niña, cómo Beatriz llega allí y lo primero que ve es a su hija disparándole con una pistola de juguete. Eso tiene muchísimo simbolismo. Es lo que decía Marcos antes, ¿no? Que la gente se espera en el final de la segunda otra batalla épica, y no deja de ser el contrapunto de que la primera película termina más violenta y la segunda más dramática, ¿no? Más pausada, pero más dramática. Y yo creo que al final eso lo hace una obra más completa, al fin y al cabo, ya que tiene más registros, está más lograda, más completa. A mí me gusta, ¿eh? Cómo ha quedado. Como dices, Sara, te explica con mucha simpleza y muy rápidamente la naturaleza de la relación que tienen ellos dos y cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Porque no son personajes, digamos, que se odien a muerte, incluso llegado a ese punto, ¿no? En el que no les queda más remedio que matar uno al otro, ¿no? Que solo puede quedar uno. Se quieren en el fondo. Claro, claro. Se hace completísimo todo. Pero es que se quieren en el fondo, y eso pasa con todos los personajes. Porque todos uno a uno, en algún momento, dicen o hacen un comentario de respeto y de cariño o respeto hacia Uma. Porque la Bernita le pide perdón y le dice que si pudiera cambiar estas palmas en el tiempo y no hacerle esa putada, lo haría. La Oren le pide perdón cuando está luchando por reírse de ella con la katana. Bat le dice que merece su venganza para papá. Él dice que tiene más aflicción que alegría por la muerte, y que le da rabia que Bellatrix haya muerto a manos de un patán como Bat. O sea, todos en algún momento le muestran un respeto. Mm-hmm. Es que, en serio, es que es una película genial. Por donde la mire, es que podríamos estar hablando de ella. Ya, yes, me encanta. A mí me gusta mucho también cómo termina, ¿no? Que tiene varios. Aparece primero de la malagueña salerosa, sí, y, sí, sí, sí, y tal, pero luego tiene varios finales, es buenísimo eso. Tiene varias. Yo aquí, en el último, en la última que he visto, que ha sido a través de Netflix, no he visto lo de In the Jungle. No sé si es que lo han quitado en algún montaje, pero me quedé todos los créditos. Sí que sale lo del coche, el descapotable, con ella y la niña. Pero ese es el último que sale. Yo por recuerdo, al menos, que había una que salía lo de In the Jungle, tal, de Lion Sleeps Tonight y tal, y no la he visto aquí. Ah, pues yo tampoco. Yo eso no lo he visto, ¿no? No sé si solo está en la versión de cine o si yo lo he soñado, entonces. Porque lo recuerdo muy nítidamente, no sé, hablando de ella como el león, ¿no? Pero bueno, el caso, vosotros, que lo he dicho al principio y nos hemos puesto a... Siendo como vemos que es producto redondo, ¿firmaríais que no se toque más? ¿Estaríais al menos abiertos a la posibilidad de una secuela, dejando de lado la historia de Bill? Es complicado, ¿eh? Es complicado. La historia de Bill está claro que está cerrada. Está contada, sí, sí. Lo único que yo el otro día, husmeando por la IMDb, vi que estaba anunciada Kill Bill volumen 3. Sí, sí, sí, eso que he dicho antes. Él lo ha dicho, que podría hacerla en cualquier momento. Lo que pasa es que, bueno, sabemos cómo puede ser un farol, un vacile, o puede ser que diga de hacerla, se filtre el guión y la mande a tomar por culo, o que diga, hay mucho hype, no la hago, tal, pero principio sí, sí. Hay un detalle que me gusta mucho en los créditos de la segunda, donde te ponen todo el nombre del cast, y en el de Daryl Hannah, en vez de tacharlo, pone una interrogación, como diciendo que no... Que podría estar viva. Que no ha muerto, uh-huh. Podría estar viva, sí. Claro. A lo mejor podría ir por ahí los tiros. Se puede tirar de ahí, igual que decía Marcos de la hija de Bernita, ¿no? Sí. También. Yo creo que va a terminar con una trilogía que puede quedar bastante bien. Yo preferiría que se estuviera quieto. La verdad, porque... No tiene por qué estropearse, hombre. No tiene por qué estropearse, porque no tiene por qué estropearse, pero ¿va a mejorarlo? ¿Sabe? No sé, yo pienso que cuando algo es de tanta calidad Si no está roto, no, o sea, no lo arregles. Quizás, a ver, que entre, que si hace una película la voy a ver en el cine el primer día del estreno. Eso entrando ya de ahí. Pero me parece tan buena la película, las dos, que hacer una más, ya encima a tantos años vista, ¿sabes? Tantos años después, puede ser ahí un padrinazo. Bueno, pero yo le veo no capacitado sé. De sobras, ¿eh? Porque sí, además... Capacitado, sí, no te... Me refiero que además cuando hace algo, además que le gusta muchísimo, porque él no deja de ser un apasionado de todas estas materias, y cuando le vuelva un poco la vena friki, entre comillas, pues yo creo que se va a tirar de cabeza el proyecto y que le puede salir muy bien, sin necesidad de que estropee un poco, porque bueno, aunque pasen los años, ya decimos que la historia de Bill está cerrada y que puede abrir otra distinta, y bueno, puede tener una esencia similar, pero estar dentro de la trilogía y no desentonar en absoluto. No sé, yo tengo mis dudas, la verdad. No creo que vaya a hacer una mala película. No creo que vaya a hacer una mala película, porque bueno, no es común que Tarantino haga una mala película. Pero algo que vaya a estar a la altura, creo que puede ser un poco como El Padrino. La 1 muy bien, la 2 incluso mejor y la 3 bien, pero no es igual, no está a la altura. Sobre todo me cago por eso, porque... ¿Eh? Se expone mucho, ¿no? Es demasiado, sí, me parece mucho riesgo. Pero lo que decía Marco, puede ser un vacile o puede que si tire y a lo mejor me equivoco y te es miedo infundado y hace una maravilla maravillosa. Que por cierto, hay un vacile en la escena del padre de Bill con el libro, eso lo sabéis, ¿no? El libro ese del canguro o caja no sé qué. Pues fíjate que no me he fijado nunca, ¿no? Pues... Hay la escena en la que habla con el padre de Bill, con no sé qué, ¿cómo se llama el padre de Bill? Sí, sí, el Red State, sí, el... En el prostíbulo de bananero. Sí, sí. El tío está leyendo un libro cuando ella llega, y hay un momento en el que deja el libro en la mesa, y durante 2 segundos el primer plano es del título del libro. Y yo, en mi friquismo, he buscado el título del libro en internet, y es una inventada de Tarantino, pues un poco como lo de los cigarrillos de Bruce Willis de Pulp Fiction, que se inventa la marca. Uh-huh. Que sale aquí precisamente, ¿no? Sí. Pues entonces, y la autora del libro que sale es una de las de montaje o de las de edición o algo así. Es un título inventado, un libro enmarcado inventado. Es Michael Park. Están ahí dos escenas, dos segundos de primer plano, no sé, una tontada, pero que son curiosidades, pues que... Ya sabemos que las películas de Tarantino tienen miles. Que yo creo que Michael Parks es más joven incluso que David Carradine, y se supone que es su padre, ¿no? Pero bueno, ahí andarán, ¿eh? No, no es su padre, ¿eh? No es su padre. Bueno, su padrastro este, sí, es verdad. No es su padre. Pero bueno, que no nos salía el nombre. Aquí hay también, esto no es un vacile, pero se me ha olvidado, en la segunda introduce a unos personajes recurrentes, que veremos luego también en Death Proof, que son... Bueno, creo que era aquí la primera vez que los usa, y si estoy equivocado, corregirme. Pop y su hijo. El sheriff este rollo tejano, el viejato, ¿no? ¿Sabes? Que ya allí... ¡Ah, guau, guau, guau! Desprensas y tal, sí. ¿Sabes? Hijo número uno, ¿no? Exactamente. No blasfemes la cosa de Dios. Ese mismo sale luego. Sí. Es muy, además es muy grande la escena en la que salen Death Proof, pero bueno, dice tengo dos opciones. También cuando Daryl Hannah sale silbando la melodía que le suena a una de las chicas en el teléfono móvil de Death Proof. Sí, la del silbido. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Pues bueno. me la voy a poner yo de móvil también. Esa o la otra que llevo en la mente. Ahora ya, que ya puedes ponerla ahora, loca y necesite una camisa de fuerza. Ahora que no está de moda, ya te la puedes poner. Porque hubo una época que todo Dios llevaba el jodido silbido en el de política. Pero eso era postureo. Yo la llevo por amor. Exactamente, era postureo. Hay una cosa que sí quería comentar, porque no sé si es la primera película, me llamó la atención, ¿eh? Esto ya es algo anecdótico simplemente. Que está viajando en avión con la katana. Sí. Es verdad. O sea, vamos, yo en un principio dije, bueno, igual es un poco broma o tal, pero no sé. Eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Van todos allí armados. Estoy convencido que es una referencia a alguna película, a alguna historia que se ve al prota viajando con la katana. Ya te digo, no sé, la única duda que me quedaba, porque yo en ese momento también me quedé con el tema y lo hablaba con la mujer en directo. La única duda que me queda es si dentro de Japón, en vuelos internos, por todo el rollo este de la tradición y tal, sea legal viajar con una katana en un momento dado. Pero como no lo sé, no tengo ni puta idea. Si alguien lo sabe, o Peter, tú lo... No, ¿no? Vale. Puedes viajar con unas en plan coleccionista. Eso lo he visto yo. Sí, pero aquí en el asiento no, la tienes que facturar y tal. Claro, claro. Suena un poco ahí... No, depende, ¿eh? Depende del tipo de arma que sea. Yo viajé una vez en un avión con un tío que llevaba una ballesta. ¿Ah, sí? Eso te lo digo, vamos, decimos y tal. Lo que pasa es que llevaba... como si dijéramos las flechas atadas con una historia por detrás para que no pudieras disparar. O sea, me estás diciendo que tienes que echar el líquido, las lentillas y los perfumes. Yo no puedo subir con una botella de agua de 33 centilitros de los cojones y puede subir un tío con una ballesta flechas en la espalda. Una ballesta como de decoración, como de colección, y el tío llevaba unos papeles... como digo yo que sé, unos especiales, o no sé. Sí, sí. Y los llevaba vuelos del hambre. Como de argolla detrás, donde le colgaban las flechas. Entonces, claro, eso no se puede, no podía disparar con eso, porque las flechas iban metidas como en una argolla. Una movida que nos quedaba. El tío pasó y nos quedamos todos mirándolo en plan, ¿qué cojones es esto? Joder. No iba con chaleco y sin camiseta. Lo digo de verdad. Una katana, no, eso no es nada. Eso. Chichinabo, hombre. Chichinabo. Una katana de Hattori Hanzo. No, eso no es nada. Puede partir el avión por la mitad. Me siento. Maravilloso, maravilloso. Voy a pedirme una para mi cumpleaños. Sí, sí. Igual por $250 en una tienda de empeño tienes... No, ¿por qué no la empeño? No, no, no. Yo voy a ir ahí a Okinawa a tomarme allí un sake con el Hattori. Al lado de Okinawa allí. Y a decirle, domo, domo. Hasta que me hago la katana. Es que fíjate, esa escena que tampoco es de las trascendentes de la película, hasta que, digamos, se descubre que es Hattori Hanzo, hace un contraste ahí ya de la hostia. Cómo se comporta él con el otro machaca que tiene de la cocina. Es súper japonés eso, el que está hecho. Sí, es gracioso. ¿Sabes? Sí, es en plan eso, ¿no? Son así, coño, ¿no? Y de repente, pam, cambia completamente el tono, se pone solemne ahí. Y tú ahí. ¡Oh! En fin. cogerme. Si Dios estuviera en tu camino, saldría herido. Dios, es que tiene un diálogo esa película que es grande en cada momento. Si Dios estuviera en tu camino, saldría herido. Venga. Puedo decir, con total ausencia de orgullo, que este es mi mejor trabajo. Vamos a dejar de tocarnos. Vamos a dejar. Bueno, ¿qué os parece la protagonista, el papel de Uma Thurman a lo largo de toda? Bueno, ya después de verla en Pulp Fiction, aquí de protagonista, es acertado, la veis a la altura, bueno, eso por supuesto, pero me refiero si hubierais pensado en otra protagonista, pues la veis yo no totalmente otra, suelta y acorde al personaje. Yo no puedo pensar en otra. Claro, ahora no. Es difícil, sí, pensar en otra. Yo tampoco, y además tiene muy bien ese equilibrio de niña rubita que parece que no ha tocado en su vida, además al principio sale ahí vestida de novia tan bonita, ¿sabes? Uh-huh. Y luego resulta que es una arma letal. Y se carga ahí y no tiene competidor. Y no sé, me gusta ese equilibrio, la verdad. A ver, no es que no te lo esperes, a lo largo de la película vas viendo que es la fucker, pero no tiene pinta. Sí, el personaje de Pai Mei sí que os gusta, ¿no? Sí. A mí sí. Sí. A mí es que me gustan todos. Eres como todas las mujeres. Eres como todas las mujeres americanas. Solo sirves en restaurantes y gastas el dinero de los hombres. Has dicho que hablas japonés. Odio a los putos japos. Allí dices, hostia. Es un abuelo cebolleta. Ahí es como el sargento de hierro chino, ¿no? Es odio a las mujeres, odio a las rubias, odio a los putos japos. Bueno, pues nos hemos tocado mucho, pero si os parece, vamos a dejar aquí Kill Bill, que nos quedan tres peliculitas todavía y se nos está haciendo de noche. Y aunque yo haya dicho buenas noches al principio, era de día todavía. ¿Os parece? ¿Estáis conformes? Sí. Venga, fijamos fecha ya para el 2007. Esto será ligerito, seguramente, y venimos enseguida con Death Proof. Bueno, pues ya estamos aquí en el año 2007, como decía. Pues bueno, está otra de estas gamberradas o de estos antojos para mí, de, bueno, en este caso de Tarantino y de su amigote del alma. Vamos a hablar solamente de Death Proof, si os parece. Yo la verdad es que la había visto una vez, me había quedado muy frío y esta vez, digamos, como todo es retromenaje prácticamente a su propia filmografía, que normalmente, digamos, son mucho homenaje a filmografías de otros, a retazos de otros, y esta es principalmente, también habrá muchas otras a otros, pero principalmente a él, la he disfrutado más. La verdad es que me lo he pasado bien viéndola. Se me ha hecho muy ligerita, no sé, no te digo que sea una gran película, pero oye, como película así friki, por así decir, o como película de entretenimiento, a mí me ha gustado, me ha gustado. Ya te digo, me han gustado mucho los autoguiños de que si la doble de, hablan de la doble de la especialista, ¿no? La doble de Daryl Hannah, cuando tenemos a la especialista de Uma Thurman, precisamente, en Kill Bill, que es la que se sube al coche y tal, si no lo sabíais. Sí, yo es que lo miré porque vi la película, ¿no? No conocía toda la historia de esta señorita, la verdad, y dije, tiene que ser porque se parece a Uma Thurman, ¿no? Y efectivamente, ella se hace las escenas y eso me hizo mucha gracia, ¿no? Y habla, digamos, siendo una película que no tiene absolutamente nada que ver, habla mucho del mundo interno del cine, ¿no? De todo el rollo de la Rosario Dawson con el director, de, bueno, eso habla de especialistas, este, bueno, el malo es Stuntman Mike, ¿no? Que es un especialista, ¿no? ¿Cómo empezaste en esto? Pues como todos, me enchufó mi hermano, ¿no? No sé, es una peliculita, pero ya te digo, yo al menos la he disfrutado, no sé si vosotros os ha parecido una puta mierda o que hay cosas que son muy, bueno. Bueno, no sé. A ver, es un claro homenaje a las películas de los años 60 o 70 y todo eso. Lo que pasa es, bueno, es una película entretenida, sin más. Tampoco hay que buscarle tres pies al gato cuando estamos hablando de serie B y que está hecho todo adrede. Lo que pasa es que combinada con Planet Terror, que a mí me parece una putísima mierda increíble, que Robert Rodríguez estará muy pirado y todo lo que quieras, pero es que la película no hay donde cogerla. Esta todavía sobresale dentro del marco de Tarantino y de su propio homenaje, como dices. Y bueno, vuelve a tratar el género femenino, esta vez más numeroso que nunca. Y desde la perspectiva que te digo, no gente demasiado llamativa, ¿no? Sobre todo en la primera fase de la película, que me gusta mucho más que la segunda fase. Creo que está mejor estructurada, que está más elaborada. Y también me gusta el personaje de Serpiente, el mítico Serpiente para mí, que es Kurt Russell, que para mí es un grande. A ver, dentro de la coña, ¿no? De que ya hay que interpretar esta película desde una perspectiva casi, pues, del sarcasmo y de tomárselo de la caricatura, perspectiva, sí. Porque no podemos mirarla desde una perspectiva seria, analítica, y sino, pues eso, es un entretenimiento que funciona bien en líneas generales, pero que no deja de ser un visionado simple y de que, bueno, tampoco vas a guardar el recuerdo para siempre, pero seguro que le apetecía mucho hacerlo. Voy a tener un momento, Miguel, contigo. Eso, voy a tener un momento, Miguel, contigo para suplir aquí la ausencia. Has dicho un reparto femenino no muy llamativo. Bueno, yo creo que Mary Elizabeth Winstead sí está llamativa, ¿no? Sí. Sí, sobre todo me encanta cómo beben el refresco y todo eso, ¿no? Eso... Perdón, Sara, ¿eh? No, por favor. Adelante. Nos podemos recrear, sí, si queréis. El vestidito amarillo y todo eso, yo creo que coincidiremos, es apropiado. Sin embargo, fíjate, bueno, la chica esta Zoe Bell, por supuesto que no. Y Rosario Dawson tampoco, ¿no? La cara no me acaba de convencer, sobre todo como sale en esta película, claro. Me está parece muy fea que... aquí, ¿no? Un poco fea. Eso es. Tú eres de mi cuerda, entonces. Afeada. Es que Rosario Dawson no acaba de... No, pero en esta sobre todo. Sí, aquí sale especialmente. Bueno, es lo que tiene, que no te pases 2 horas en maquillaje y peluquería, es lo que tiene. Pero bueno, pues está, sí. Perdón. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marcos en todo, ¿eh? De que el primer visionado es bastante peor. Yo luego aquí, el otro día la vi y me pareció también entretenida. Pero sí que tengo que lanzar aquí una lanza a favor de Rosario Dawson, pobrecita, porque las primeras chicas hacen de buenorras y las segundas chicas hacen de macarra. Menos la que nos gusta, que es la modosita, que yo creo que es el perfil que a todos... Modelo, la modelo. A ver, eso es un perfil que gusta mucho. Cari, pero va vestida de animadora sexy. Va vestida de animadora, sí. O sea, directamente es... No, pero a la vez ese aro de inocencia, esa carita de ángel... Así, bueno, pelirrojita... Aquí Miguel y vamos a sacarlo aquí. Aquí Miguel y hacemos la fiesta a la espuma. mano, pero está bien así. Y bueno, me gusta más eso, la historia de las primeras chicas. Me gusta, yo creo que está más trabajada, no sé si pensáis lo mismo. No, a mí no me lo parece. De hecho, la primera chica me parece más, sí, está más, no sé, una de las conversaciones, me parecen más reales las de la segunda chica. De hecho, lo pensé, dije, hay que joderse, qué conversaciones más típicas de mujeres que están teniendo, pero sí. Me siento abrumada de verme reflejada en la televisión. No sé, las primeras son pues las típicas tías buenorras que van de buenorras y van a jugar con los tíos y más, no son tan reales como las otras. Bueno, a ver, vale. Bueno, pero nos ofrece un baile. Una obra la de la radio, digamos. Porque la de ahora que acaba haciendo el baile sexy este. Bueno, que van de buenorra, que van de tías de fem fatal, ¿sabes? Sí, pero se supone que esta, digamos, es la que, ¿sabes? Es el objetivo de las burlas de la otra, que estoy muy buena, que trabajo en la radio. Y digamos, es casi casi una humillación, ¿no? De te voy a montar esta charada aquí, esta tontería, a ver si se hace un polvo. Pues decía Miguel, no, la tía que hace el baile y tal, resulta que tiene michelines. Digo, es que no se supone que tenga que ser un super pibón de la hostia, ¿no? Y de hecho, se ve ahí, ¿no? Como le viene el tuercebotas ese, ¿no? De vamos al coche y tal, y hacemos un apaño ahí y tal. Es como, bueno, pues eso, la tía con la autoestima un poco baja. Lo que pasa es que a mí se me hace muy largo la primera parte hasta que empieza ya toda esa parte con Carrasel en el bar. Creo que si funciona como introducción es casi media película, ¿no? Sí. Pero hay cosas buenas, pero disfruto mucho más la segunda, no sé, me parece ya el desenfreno, ¿no? De... Claro, a mí yo estoy con Marcos. Claro. Y eso es que toda la parte, yo, toda la si lo que estás en, lo que estás buscando es hacer una película gamberra, sin pretensiones, dinámica y de cachondeo, por así decirlo, un poco, con su parte de acción, toda la parte esa, la conversación de las tías, de buscar a un tío cachas, que si no sé qué, sí. Toda esa parte. Y luego, que si me voy contigo al coche 6 minutos, o sea, ¿qué coño es eso? ¿Sabes? O sea, eso es surrealista total. Fíjate que las otras, que son la conversación de las otras, que este macarra que sigue una pistola, que si no sé cuánto, me parece mucho más, aunque el contenido, es la forma de hablar, ¿sabes? La forma de expresarse entre amigas. Me parece mucho más real y eso me sentí muy identificada con eso. También, digamos. Luego, la persecución del coche está guapa. Sí. Ah, está súper guapa. Está todo guapa, te has puesto un poco cani ahí. Está todo guapa, es verdad, está muy chula. La Sara, y la paliza que le pegan al otro también muy, muy Kill Bill. Sí, dando bandazos para arriba y para abajo. Lo que decías es que yo creo que simplemente la intención es muy sencilla y muy clara, que es que quitando a la animadora sexy, el contraste es decir, es que las primeras, digamos, son chicas y las segundas son mujeres. Que aunque tal vez puedan tener edades similares, pues no tiene nada que ver un grupo con el otro, ¿no? Sí. Y ya está. No pensé sé. Que se iba a sobrar más, ¿eh? En el baile. Sí. Va a Tarantino aprovecharse un poco más, ahí al estilo abierto al amanecer, algo la así. La serpiente blanca y tal, ¿no? Eso es, ahí con los pies por ahí, bueno, ya sabemos que es muy fetichista y tal, pero es que me parece que en abierto al amanecer se pasa mucho, ¿no? Luego le mete el pie en la boca de Salma Hayek, ¿es? Sí. Es que sí, en la boca de Tarantino con el alcohol. Sí. Pues pensé que iba a sobrarse mucho más, ahí, me dejó frío, pero bueno, está bastante bien, ¿eh? Para lo que venía siendo y lo que decía Marcos, ¿no? Una chica más normal, no coger, digamos, una chica top model, una cosa ahí muy llamativa, para sino que lo hace más natural y eso tiene su encanto, ¿no? Peter, ¿quieres decir algo? De... Yo es que desde Spruce solo tengo la experiencia del primer visionado, cuando lo vi hace unos cuantos años. Entonces estás en la y parte. Lo recuerdo muy, muy vagamente y la pongo en el último escalón de la filmografía de Tarantino. Pues, bueno, los últimos. A ver, si tienes tiempo, vuélvete a mirar ahora, ya te digo, sin pretensiones, pero yo creo que te gustará más que la otra vez. No, sí, más como ha dicho Unai, me gusta más que la de Robert Rodríguez, de Planet Terror. Mm. Uf, es que eso... Es de tres pares de huevos. Sí, sí. Sí, la tía ahí con la pierna metralleta, todo aquí muy sucio, ¿no? Miedo me da que se vuelva a poner con Robert Rodríguez a hacer alguna parida de estas. No sé, ¿no se metió en Machete o en algo de eso? Bueno. Yo creo que de Robert Rodríguez, cuanto más lejos, mejor, ¿eh? Ya. O sea, creo que ha perdido ya el toque. Ese hombre. Si no le llega ya la sangre al cerebro con el sombrero o algo. Sí. No, al principio sí, puede hacer gracia, pero es que ya no. Ya es pasarse de la raya, involucrar a Tarantino en un proyecto de esos, ya es casi hundir la carrera a estas alturas. Yo, de verdad, preferiría eso, de que es lo que dice Marcos, alejara definitivamente de él y pasara de hacer estas cosas, que aunque le guste y le haga gracia y se reúnan un día y tomen unas copas y digan, mira, vamos a hacer un corto aquí y luego vamos a hacer una peli. No, no, deja las cosas como están y no te líes. Pues nada, yo creo que no hay mucho más que decir, seguramente ya de Death Proof. Así que vamos a ir cerrando esto ya con las últimas películas, que bueno, tienen cosas que hablar. Ya veremos a ver cuánto tiempo nos lleva. Fijamos fecha aquí, activamos, nos vamos al año 2009 y vamos cerrando, bueno, casi cerrando con Malditos Bastardos. Como os decíamos, ya estamos año 2009 con ese Inglourious Basterds, Malditos Bastardos. Yo tengo cosas que decir, pero bueno, como sé que aquí sí que ha dejado Miguel, no voy a meter el audio. Es muy complicado hacerlo en edición con mi programa de mierda. Así que, como sé que ha dejado impresiones de eso en el audio, voy a dejar que Sara abra con las impresiones de Miguel y si quieres con las tuyas propias. Y yo luego ya, naturalmente, durante la conversación ya añadiré lo que quiera. Así que dale. Miguel, mamá, nadie remitido que diga que tiene escenas que están muy bien, pero que es como un conjunto de escenas juntas y que al final se queda ahí como una Macedonia que no tiene mucho sentido. Que el papel de Fassbender y el Michael Fassbender está muy poco explotado, se le podría haber sacado mucho más partido y que el personaje de Brad Pitt no le dice en absoluto prácticamente nada. Y yo en ese sentido, con todo lo que he dicho anteriormente, que es lo que me ha dicho él, estoy completamente de acuerdo. Me parece un conjunto de escenas que algunas sobran. Por mucho que me duele en mi corazón y me siento traidora, el personaje de Brad Pitt no me gusta nada, no me dice nada, me sobra, es que no me dice nada. Y tiene algunas escenas muy bien, el personaje de Hans Landa está muy bien y le da toda la vida a la película, pero tiene escenas larguísimas y que no aportan absolutamente nada y que va a estar de acuerdo conmigo cuando me oiga. Porque ya hemos hablado de esto y más o menos pensamos más o menos lo mismo. Te voy a hacer una pregunta, la que hago siempre, igual soy un poco pesado con el tema. ¿Versión original o doblada? Me la he visto en doblada. ¿Te la has visto doblada? Sí. Es que no te voy a decir que es un doblaje putapénico a la altura de Gran Torino. O sea, no, me la he visto doblada, no, me la he visto subtitulada. Doblada no, me la he visto subtitulada. Y no te ha ganado, si la viste la primera vez en doblada, que no lo sé, no te ha ganado tampoco el personaje de Brad Pitt, no te ha mejorado de una versión a la otra. No. Tampoco digo que tenga que ser, es que tampoco lo pretende, ser un personaje, digamos, de gran peso. Pero es que su aportación a nivel de conversación y de diálogo me parece ridícula. O sea, no me dice absolutamente nada. Es que podría estar callado toda la película y no decir ni mu, no abrir ni la boca y no habría cambiado nada la película en el argumento y en la trama. No aporta nada. ¿Y qué aporta Vincent Vega en Pulp Fiction? Pues ¿Qué aporta Vincent Vega en Pulp Fiction? Pues que pues es la mano derecha de Samuel L. Jackson, es el sí, que le pero peina. Yo realmente, realmente me refiero, ¿eh? Si quitas, bueno, sí, está muy bien lo que decía antes Unai, de que sí, lo del masaje de pies y tal, pero podrías suprimir todo eso de la película y no perderte nada de la trama, podría no abrir la Hombre, boca y sí, no te no, perderías porque nada. eso va como en el pack, van los dos juntos, es su amigo que ha vuelto de viaje, sí que tiene, no sé, no, yo no lo veo, sé por dónde vas, pero no lo veo comparable. El personaje de Vincent Vega también me parece más carismático dentro de su retraso mental, no sé, dentro de que es cortito. El otro es ahí, lo de las cabelleras, pues sí, es un toque que macarra, pero no sé, no me dice nada, yo te lo digo, toda. La escena, la primera escena de lo de la comparativa de las ratas con las ardillas, me encanta. Es la primera escena en la que sale la niña Susana corriendo, me encanta. Me encanta, para mí es la mejor de toda la película. Y luego la escena ya del fuego del teatro, me encanta también. Me parece ahí como en la otra proyectada, esto es la venganza judía, no sé cuánto, me encanta también. Pero luego hay escenas larguísimas. Toda la escena del bar, esa me sobra casi entera. No, no, no, La no. de Michael Fassbender. La de Michael Fassbender me sobra, No, pero hija, casi no. entera. No, hija, Quitando a no. cosa No, no. suelta, me sobra casi entera. No, hija, Dura no. 5 minutos esa Hay que escena. darle jabón a esta película, Marcos, porque veo yo Sí, que. A mí esa hay que escena me darle. parece súper tensa y Está angustiosa, no muy sé. bien, muy bien. Vamos. Además, ahí lo que decís del doblaje, que en la versión original se va notando más, ¿no? Cuando dices que los acentos no son los mismos o tenéis diferentes son los idiomas y todo eso, yo creo que la versión doblada no se aprecia nada y No que nos al aprecia. final, al original sí que se puede ver un poquito que unos tienen diferentes entonaciones que otros. Y creo que ahí hay una Sí. pequeñita broma interna con lo del italiano, porque me da la sensación que el que dice que no habla italiano, me parece que me da toda la sensación de que es italiano por cómo pronuncia. Bueno, eso es una chorradita dentro de la película. Ahora yo vengo, después del argumento compartido, por así decirlo, de Miguel y Sara, yo vengo a romper las lanzas que quería romper, ¿vale? A favor de esta película, que no está considerada por muchos como casi ni buena. La primera, solamente la idea de. Porque se habla mucho, ¿no? De homenajes al cine, que si la invención de Hugo, que si Super 8, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Solamente la idea de quemar a Hitler y a su plana mayor, a lo Bonzo allí, dentro de un cine, para mí ya vale levantarme y ponerme a aplaudir. O sea, solamente Eso la es. premisa es tan loca, pero tan genial que ya me dan ganas de verla y de aplaudirla, ¿no? En este caso, en caso de Brad Pitt, juega en su contra precisamente que es Brad Pitt. Si ese personaje fuera un cualquiera, porque la gente dice, coño, Brad Pitt, ¿no? Y está esperando, pues eso, que tenga un personaje relevante dentro de la historia, porque es Brad Pitt. Si ese personaje lo interpreta Michael Madsen, por decirte algo, o quien sea. Me da igual, un tío acabado, ¿sabes? Que recupero de la nada. La gente no espera nada y no dice, oye, es que no desentona. El problema es la expectativa, que tú esperas algo que no recibes, no el personaje en sí mismo. ¿Qué pretende con él? Al final engaña un poquito al público con el título, ¿no? La película se llama Malditos Bastardos y la película no va de los malditos bastardos. La película es la historia de Shoshana y la venganza de Shoshana. Lo que A pasa, mí, no sé. los malditos bastardos, digamos, ¿qué son? Son una. Digamos, se ríe un poco de la explotación del género del judío, del colectivo judío como un colectivo pasivo, simplemente víctimas, ¿no? Y juega con ese rollo del western, de las cabelleras, ¿no? Porque los indios son un colectivo que han sido una víctima, pero en el cine nunca se les presenta como una víctima impasible y estática. Se les presenta como una víctima, digamos, o cuando se les presenta como víctima y no como villano, como activa, ¿no? Que corta cabelleras, que se rebela contra esa tiranía o contra esa invasión, ¿no? Pues hace ese doble juego, ¿no? Ahí y dices, estando financiado por un judío y tal, ¿no? Aún así, como es la venganza judía al final, me lo va a comprar y me va a pagar la película, ¿no? Pero fíjate, ¿no? No se recrea en ninguna. Pues eso, ¿no? La escena del principio, sí, y dices, te pongo aquí el caramelito, ¿no? De el cine bélico clásico, por así decirlo, ¿no? Homenajeado ahí en esa escena, y luego voy a cambiar totalmente de registro y me voy a ir a lo mío. Me voy a ir a mis episodios, a mi... Fíjate, también rompe un poco con el género. La escena de la taberna es que es propia casi de una película de... Pues eso, ¿no? De crimen callejero, de mafia, incluso. No te esperas una escena así en una película, pero la escena es canela en rama. Sí. Me quedé durmiendo, pues no sé. Viendo esa escena. Me desperté y me la seguí. te lo digo así, con mi corazón en mi mano. Me parece... Salvo la conversación en el que ya pide los tres vasos de whisky, salvo ese momento, pero es que son 20 minutos de escena. Pero es como dice Marcos, así en plan mafioso de las películas estas de cine negro de antes. Claro. No sé, cuando se reúnen en plan, yo sé, la jungla de asfalto o algo así, ¿no? Ahí vamos a ordir el plan. Ahí. Sí. Yo creo que no únicamente nos sobra, sino que además luego desencadena con la trama final y está muy bien llevada. Y aquí es otra escena que me cansa también. La escena final, te cansa. Bueno, dale, si yo ya lo mismo hace redundar, darle a vosotros. Bueno, simplemente, bueno, como dice Marcos, ¿no? Otra película de cine bélico que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, me parece que va a seguir un poco la misma línea. Es una película, aparte de vengativa y todo lo que conlleva el tema de los nazis y tal, llega a ser graciosa. O sea, llega a ser divertida, aparte de tratar un tema, pues bueno, complicado y que siempre fue muy manido, muy llevado al cine, demasiado trallado todo esto de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo es otra vuelta de tuerca como ocurría con Pulp Fiction, ¿no? Que le daba otra vuelta de tuerca al género, aquí vuelve a hacer lo mismo y creo que le sale muy bien. La primera escena es brutal, o sea, brutal. Yo creo que eso, además, la tensión se puede cortar con un cuchillo, igual que cuando está Susana, ¿no? Con el Hans Landa en el restaurante, cuando le van a proponer lo del cine y tal, que también está muy, muy construida, cuando están allí comiendo el pastel ese, con la leche, ¿no? Cuando le dice, para ella leche, ¿no? Está muy bien, muy bien. Y creo que además todos los personajes están bastante bien. Y si recupera John Travolta para Pulp Fiction, aquí ha hecho el descubrimiento de Christopher Waltz. Yo, mira... no se habría hecho cuatro cosas antes de esta película. Me imagino que tampoco fuera un actor de renombre o ni siquiera en su tierra o lo que fuera, pero es que aquí está increíble, increíble. Y ni siquiera me desentona este de Daniel Brühl, ni Melanie Lauren, Diane Kruger, me parece que sí. Están todos bastante bien. Diane al principio, Kruger parece que está bien. Sí, a mí me gusta, bueno, porque el personaje es lo que es, ¿no? Tiene el personaje de Diane Kruger, cuando Hans Landa la ahorca, o sea, la ahoga, yo digo, sí. Gracias, ya por Dios, ¿no? Menos mal, pero es que Hans Landa, que toda la película me gusta, lo que decía Marcos al principio del todo, que hay muchísimo diálogo y los personajes hablan hasta por los codos, en el caso de Hans Landa ya se hace pesado ya. La última escena... En absoluto. A mí se me hace ya muy pesado, ya que se calle ya este tío. Porque al principio me encanta, y como me va pasando la película, van pasando los minutos, me pasa que va hacia abajo. Es un personaje que pasa la historia. O sea, sí, digamos, él te mete la primera escena para que ya automáticamente cada vez que está... Fíjate hasta dónde llega el eco, ¿vale? De esa primera escena. Que yo cuando veo el principio de Django, estoy acojonado, ¿sabes? Digo, este tío, ¿sabes? Digo, en cualquier momento se cargan al negro. No. Fíjate hasta dónde llega el eco. O sea, te metes a primera escena a un nivel tan alto para que luego en cualquier aparición, cualquier chorra, tú estás acojonado, estás tenso. Leche, o sea, el back shadowing ahí con el vaso de leche que le pone, ¿no? El tipo que los tiene ahí debajo del... Dices, lo sabe, ¿sabes? Estás ahí... Acojonado, es que yo no creo que vaya para abajo, ¿sabes? Simplemente pasa que no te esperas ese final. Dices, no, la conversación final me refiero a la que tienen en el despacho, en el que él le dice que llame a su supervisor, papá, que quiere una casa en Las Vegas y un oro y un moro y una novia guapa, ¿sabes? O sea, bueno, toda esa conversación también larguísima, que también no para de hablar, no para. A mí me parece que está sublime, o sea, una cosa extraordinaria que por mí podría hacerse un monólogo toda la película, porque directamente se come la pantalla, llega a intimidar, vale, al final se vuelve un poquito más manso o tal, pero también refleja un poco el cambio de dirección que toma el personaje. Como curiosidad, mira, como siempre insisto con lo de la vida de él, al principio sale Lea Seydoux, la que hace del pelo azul, haciendo es una de las hijas de eso es. Sí, y nada, también decir que a mí me gusta mucho la dirección de esta película. Me parece que está muy bien rodada. No sé, las críticas yo creo que van un poco porque igual una persona se encuentra o quiere encontrarse lo que decía Marcos, ¿no? Una película clásica, una película muy construida y tal, y luego se ven como los momentos de drama se mezclan con la comedia, como igual les choca un poco eso y acaban por decir, vaya mierda de película, yo esperaba otra cosa. No sé si van por ahí un poco los detractores o... Yo creo que no, porque tú nunca te esperas una película clásica de Tarantino. Yo cuando yo vi esa película no me esperaba una película clásica, pero sí que creo que es una película que no tiene término intermedio. O te encanta o no te dice nada. Eso sí lo creo. En eso sí tienes razón, pero sí que es verdad, ¿eh? Yo sí que he leído muchas críticas en plan, me ha decepcionado porque la primera escena parece que vaya a cascarse la mejor película bélica de la puta historia y luego no tiene nada que ver. Y digo, el problema es tuyo, porque no sabes lo que estás yendo a ver. Entonces, no digo que sea vuestro caso, porque ha quedado claro que no es tu caso, Sara, ni el de Miguel, pero sí que he leído muchas críticas por ahí. O sea, que sí que hay gente que realmente va por ahí el tema. Hombre, aún así, si hay gente que va por ahí, sí que creo que tiene derecho a decepcionarse en ese sentido. Porque si tú me pones una primera escena de otros 20 minutos que me apuntas a una cosa y luego resulta que me metes 2 horas de otra cosa muy diferente... Sí que puedo llegar a decir, hostia. Pero digamos, pues no es que desentone con el... Porque eso es lo que, digamos, justifica luego todo el personaje de Shoshana y todo el desenlace final. Es necesaria esa escena. No es que digas, me pone aquí una escena de unos judíos random que no tiene absolutamente nada que ver con el final solo por introducirme a Hans Landa, ¿no? Pues a lo mejor sí te puedes cabrear, pero no, o sea, tiene un sentido esa escena ahí. Sí, porque las críticas han llegado a decir que es que no es fiel a los hechos históricos. Claro. Hombre, son los mismos... Es una crítica ridícula. Son los mismos que dicen, no, el argumento de salvar al soldado Ryan es totalmente verídico. Es que, no, por ahí no, y sí que hay críticas en ese sentido. Es que claro, como viola la historia, no sé qué, bueno, pero ¿qué esperabas? O sea, yo hay cosas que no logro entender, pero bueno. No sé, Peter, ¿qué opina? Si está de nuestra parte o también es de tractor. Miguelista y sarista. No, sí, yo me posiciono a vuestro lado. A mí la película me gusta, pero la ha perjudicado un poco lo que la gente se espera de ella. Yo, por ejemplo, con mi grupo de amigos que cuando fue a verla, cuando estaba en los cines, esperaban ver aquí algo estilo Kill Bill, de los malditos bastardos matando aquí a los nazis... una sanguinaria parecida a la de los 88 maníacos de Kill Bill, y encontraron aquí pues diálogos y una sucesión de escenas y un poco a los malditos bastardos un poco en segundo plano, pues se sintieron obviamente decepcionados. A mí me pasa un poco como eso, no que yo me esperaba una película de cine clásico, sino que me esperaba un grupo de matarifes americanos un poco bizarros ahí en la guerra, no sé, de otra cosa. No sé, me esperaba a lo mejor más, otra cosa, no me esperaba tanto historia de la Diane Kruger y la Shoshana para arriba y no sé, ya tanto rollo macabeo por ahí. Pero es lo que te decía antes, es darle un poco la vuelta de tuerca, porque si te ciñes a eso acabas haciendo otra película más, con un argumento similar, yo creo que es bueno, pues buscar otra alternativa o subhistorias dentro de la historia, está muy bien. A mí en eso me gusta más este planteamiento que hacer una película bélica, por muy bestia y tarantiniana que sea, no creo que me hubiese gustado tanto que algo más enfocado a la venganza de una persona contra un colectivo, ¿no? Pues entonces quizás sí que a lo mejor es lo que apuntaba Marcos de que el nombre no está bien escogido. Porque para eso llámala La Venganza Judía, o Shoshana y su cine, o yo qué sé. pero si le llamas La Venganza Judía, digamos, te estás poniendo... en un aprieto y además te estás cargando la escena del humo ahí. Yo hay una cosa que puedo entender que sea motivo de crítica, que es que se supone que va Hitler al cine allí y que las medidas de seguridad son un poco, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Que parece que el acceso e introducir dinamita y todo eso que es muy sencillo y que está al alcance de cualquiera colarse para acabar con su vida, ¿no? Y a mí eso sí, yo entiendo las críticas por ahí, pero bueno, no deja de estar dentro del contexto de la película o simplemente eso. No deja de estar justificado tampoco, porque al final, digamos, Landa lo puede parar todo desde el minuto uno. Si hay gente que se ha quedado con la sensación de que necesita hablar con Diane Kruger para hacer... No, o sea, que no se equivoque, sabe desde el minuto uno... que esos tres tíos, o sea, ya le hemos visto qué personaje, no creo que sea el caso de nadie que nos esté escuchando, pero Pero sí que es posible que pues en algún lugar de toda esa crítica alguien haya podido pensar eso, ¿no? Se habla además, ¿no?, de que, bueno, se quiere hacer como un acto muy privado, lo sabe un círculo muy reducido al final, que va a elegir, digamos, la propaganda se va a enfocar a posteriori, ¿no? No se quiere que se sepa de entrada que va a estar ahí y tal. Primero, bueno, pues eso, por la posibilidad de riesgo. Y luego, sí, vale, podía haber habido fuera, yo qué sé, un batallón allí de las SS. Sí, también es verdad, eso se entiende. Sí, es un acto muy privado, pero la de Jan Kruger saca entradas aquí para Top Perry. Sí, vale, sí, yo no te digo que no, que eso sea perfecto, pero digo, bueno, que si al final, a ver, tampoco estáis diciendo que sea una, bueno, tú igual más que Miguel, ¿no? Entiendo que al menos la pruebas o le vas a cascar un suspenso. La película sí, yo la pruebo. Yo, a ver, sí, tiene escenas que, ya te digo, tiene escenas que me han gustado, los diálogos me gustan, está bien, la película está bien, yo sí la pruebo, le Vale, doy vale. incluso un 6, porque la primera escena me gusta mucho, el personaje de Hanlanda me parece un personaje muy original, pero no era lo que esperaba en absoluto, me parece muy aburrida en muchos momentos. Y me parece que le sobra 40 minutos de metraje fácilmente. Y que los personajes, o sea, perdón, que los actores están muy poco explotados. Porque Michael Fassbender da mucho más de sí, Brad Pitt da mucho más de sí, Diane Kruger incluso me parece que está sobreactuadísima en muchísimos momentos. No me parece que estén correctos la mayoría. El único que me parece que está bien es Landa, el que hace de Pero Landa. es que no creo que sean actor centrista ninguna de esas películas. Es decir, Harvey Keitel puede dar muchísimo más de sí de lo que da tanto en. Bueno, a ver, en Pulp Fiction sale pocos minutos y lo da todo, vale. Pero en Harvey Keitel puede dar mucho más de lo que da en Reservoir Dogs. No, Buscemi me refiero también. en función, a ver, Entonces. en función de Quiere sus decir que no personajes, hay un. no ellos como actores, No, no, no, sino sí. que hay un personaje estrella. Exactamente, pero Claro. igual que digo que es algo que no es la primera vez que nos pase con una película de este director. Es decir, claro que Michael Fassbender es más explotable, pero lo que tiene que hacer, la función que tiene que cumplir su personaje, la hace y la hace bien y la Pues hace. eso ahí, o sea, pues a lo mejor yo no me he explicado bien. O sea, puede hacer más de sí en general y o sea, que están bien, correcto, no muy bien. No me dice nada, no me dice nada su personaje, el personaje de Dan Kruger no me dice nada, el personaje de Susana me dice a ratos, porque también la escena de la pastelería, cuando lo del pastel y la leche, muy bien, pero luego ya poco más. Claro, Tiene ese momento en el que se sus puntos. está maquillando y vistiendo es brutal. No sé qué música En plan mete la ahí. costura, en plan la pintura de guerra ahí, en Sí. plan. Pues No sé qué tiene, canción pero mete ahí eso justo que me que te pone. juntan 5 minutos de una película de más de 2 horas, no sé. A mí me parece es muy larga, muy, no sé. Que aún así la pruebo, ¿eh? Aún así la pruebo, porque ya te digo que no, de Tarantino, malas películas, malas, creo que no hay casi ninguna. Es que, claro, Diría a lo mejor Jackie Brown y ya. Es que si digamos, le quitas 40 minutos de metraje, quiere decir que le quitas la parte de los bastardos, del plan del ejército. Entonces se queda en una película simplona, simplona, simplona. O sea, una de las gracias de la película, ¿no?, es el doble plan, digamos, ¿no? Cómo confluye por dos lugares diferentes y al final, pues, se ejecuta por uno, ¿no? Y lo otro queda como en la subtrama de Landa y su rollo. Sí, bueno, al final eso, los bastardos por allí son unos que pasan por allí, por la película, pero bueno. No, pero si le quitas de aquí un poco, de aquí otro poco, de aquí otro poco, de escenas larguísimas, conversaciones interminables, y la vas quitando de aquí un poquito, de aquí un poquito, de allí un poquito, de aquí, no hace falta tanto de todo. O sea, me parece No creo mucho. exactamente que sea así, porque todas las pequeñas historias tienen sus momentos, como la emboscada, que sale el oso judío con el bate allí. Yo qué sé, yo creo que todo tiene sus detalles, sus momentos cómicos, sus momentos A de mí acción. el cómico no me parece en absoluto, no me hace, no, es que ni, no me hizo ni sonreír la película, te lo digo de verdad, no sé dónde le ves. Bueno, Esa es una sí. cosa también que me decepcionó, porque yo sí le veía una intención de tener ahí sus momentos cómicos con el Brad Pitt, con no sé qué, que si el Apache, que si no sé cuánto, y no me, es que estaba seria Cuando el como una tío cosa, señala ¿sí? rápidamente en el mapa la ubicación de sus compañeros, ¿no te parece gracioso? Ni cuando está en Landa y se pone a hablar en italiano allí fluido. No. O sea, a mí me parecen escenas graciosas. Hitler, No, a mí no. Hitler, A mí, Hitler, yo, no sé, yo como un... pensé, Perdona. digo, yo cuando vi ese momento de Gandalf habla italiano, pensé, oh, cómo no. Perdona. Gandalf italiano, por Bueno. supuesto. Sara, el momento de Hitler riéndose a lo porcino allí, diciéndole al otro, es tu mejor película. Y el otro allí en plan, ayer, ¿sabes qué se pone ahí? Eso es Sí. gracioso, no me jodas. Yo de verdad que no. O sea, a ver, no es que me parezca, no sé, gracioso. De gracioso. A ver, no digo que sea hilarante de que te tengas que poner a Yoda en plan. Hilarante no es, pero bueno, es un momento, no sé, pues un momento tonto de la película, otro más. Es que yo eso, no sé, no, no, de verdad, es lo que pasa, lo que os he dicho antes, esta película te encanta o no te dice nada. Sí, Y a mí no me ha dicho mucho. se puede tornar eterno esto, bueno. Yo creo que Claro. hemos dejado posturas claras ya y tampoco queremos estirar la discusión. Los que nos oyen, pues oye, cada uno tendrá su posición. Igual hay alguna intermedia incluso entre nosotros. Así que, Peter, ¿quieres añadir algo más mientras nos peleábamos Sara y el otro bando aquí? No, sí, ya lo habéis dicho todo prácticamente. Pobre, A mí pobrecico. ya digo, es de las que, no de las que más me gustan, pero vamos, yo su 8 alto lo tiene Sí, para sí, sí, mí. sí. Sí, A estoy de ver, acuerdo en esa nota. sí. Que no parezca que es que la metemos aquí como la rehostia porque queríamos romper lanzas a su favor, pero sí, yo tampoco la pongo en el top 3, pero sí, sobre el 8 estoy de acuerdo. No hemos puesto notas numéricas a las películas, pero bueno, yo creo que se entiende todo y si no, pues nada, no lo voy a meter en edición. Así que nada, ahora sí que vamos a ir cerrando, nos vamos ya a la última película de Quentin Tarantino, 2012. Volvemos enseguida con Django desencadenado. Pues ya está, ya estamos aquí con el último desplazamiento temporal del DeLorean hoy antes de dejarlo descansar. Como decíamos, pues Django desencadenado, una película de mejor suerte crítica que Malditos Bastardos. Tercer relato de venganza, pues prácticamente, o cuarto te diría, sí, porque Death Proof no deja de ser una suerte de venganza también consecutivo. Empieza a volverse una tónica. Ya digo, mejor suerte crítica y mejor suerte también a nivel de premios, ¿no? Con ese, bueno, ese guión que estaba, bueno, yo voy a decir que estaba cantado, pero eso, con esta, con Birdman, nunca se sabe, ¿no? Entonces, ¿quién quiere abrir? Que yo estoy boca seca, man, ya. ¿Qué habrá Peter ahí, Que hombre? habrá Peter que lo hemos dejado ahí en el rincón. Pues no la he Pues visto a ver. recientemente, ¿no? Vale. Sí. Nada Venga. más, yo en su día en el cine fui a verla 3 veces. O sea, una la vi, la primera vez la vi con mi padre, luego con unos amigos míos y luego con mi madre. Y no sé, la verdad es que me lo pasé bastante bien viéndola. O sea, la típica película que no tengo problema ahí en gastarme los cuartos para pa ver otra vez y luego comentarla y reírnos con los colegas. Vamos, que la primera persona que te decía, voy a ver Django, y dices, te acompaño, ¿no? Vamos a ver Sí, Django. o no, me decían, vamos al Fantástico. cine a ver esta película. era una película de mierda. Yo digo, vamos a ver la de Django, que está bien, la he visto y no me importa verla otra vez. Y bueno, luego eso cuando salimos del cine, pues me lo agradecieron. La verdad es que recaudó una burrada, ¿eh? Sí, Siendo ¿no? un género que muchos tachan de muerto, como con ese toque particular siempre, pero creo que se fue por encima de los 800 millones o cerca de los 800 millones. No tengo ahora mismo el dato correcto, vamos, o exacto, pero sí, cuadruplicó presupuesto. Esta fue cara, sí. Esta se fue creo que por encima de los 100 millones, pero no sé, igual digo 800, igual fueron casi 500, 400 y pico. Recaudó muchísimo. Y no sé, Sara, por ahí que aquí ya están A mí me más. gusta. Vale. Yo la pongo en el número 4 de mis favoritas de Tarantino. Me gusta, me parece súper entretenida, con sus momentos. ¿Ves? A esa sí me parece que tiene momentos cómicos, con su aventura, sus muertes, su acción, su todo, su parte de rock de amor. Me parece una película que toca un poco todo. Recupera el western, que es un género que yo he catado muy poco, y me parece que el toque Tarantino pues está ahí en todos los momentos de la película. Y es una película también larguísima que se hace corta. Es larguísima, sí. Dos Sí, horas y debe ser, media se o así, lleva casi ¿no? a Sí, ¿no? las 3 horas, ¿no? Casi. Casi Casi tres 3 horas, horas. vale. Se Sí, hace eso se corta. queda cerca. Y luego la intervención de Leonardo DiCaprio me parece fantástica. El papel de Samuel L. Jackson me hace mucha gracia, y cómo lo ponen ahí de viejecico, que no te lo esperas en un primer momento, y dices, ¿cómo? No sé, me gusta mucho esa película, la verdad. No es la mejor película de Tarantino, sé que tiene sus cosas, tiene su parte casi un poco comercial también, pero no sé, me parece entretenida, graciosa y eso, tiene de todo. Yo esperaba bastante más, de esta película, lo tendré que decir. En líneas generales me parece una buena película, pero esperaba mucho más, que profundizara mucho más, sobre todo tratándose del género que fue a desarrollar, viendo que una de las grandes influencias que tiene Sergio Leone, el espagueti western antiguo donde salía Clint Eastwood y todo esto. Y bueno, la verdad es que me he encontrado una película dentro de la acción, bien llevada y etcétera, pero que esperaba que diera otro paso más al frente, ¿no? Que girara otra vez la tuerca que antes lo había hecho, creo que con Malditos Bastardos y Pulp Fiction, y no sé, me pareció un poco más fría, eso sí, recuperando otra vez a Christopher Waltz de manera excelsa, DiCaprio volviendo a trabajar mucho con los actores. Pero sobre todo creo que lo que rebajó la puntuación final de la película fue la última media hora, que me pareció totalmente un disparate y que se le fue totalmente de las manos. Sí, sí, sí lo creo. A ver, ahí en el final, en la escena final, esa hay una cosa que me canta muchísimo, que es cuando le dispara a la hermana del DiCaprio, que le está disparando en diagonal y sale hacia atrás como en plan poseída por, ¿sabes? Tipo, guau. Bueno, pero eso se ve que Claro. está hecho Eso es así una ya escena a de propósito. Sí, a propósito, ver, o sea, no me diga que no. está hecho a propósito, pero se te ha ido un poquito de las manos ya. Es genial. Te has pasado con la absenta un poquito aquí, pero bueno, se le perdona porque, digamos, no es algo que sospeches que se le ha colado ahí. Bueno, pues dices, lo ha hecho así y mira, está bien. Yo me voy a situar un poco en el punto medio entre unos y otros. Ni me ha decepcionado ni me gusta tanto. Mi principal problema con la película es de género. Es de género. A mí me parece más Spaghetti Western siendo una película de artes marciales Kill Bill que Django desencadenado. Creo que es una película sin pausa, que pues eso, y él lo sabe perfectamente porque lo ha mamado, no solo de Leone, de Corbucci, que es el del Django original. Él sabe perfectamente, ese cine requiere un tipo de pausa que él no le da a la película, decide hacerlo así, por lo que sea. Es entretenida, por supuesto, es entretenida, es una, pues eso, un bromance que funciona muy bien entre Waltz y Jamie Foxx. Pues bueno, está la historia de background de Brunhilda, ¿no? Y la mitología alemana, pues bueno, que justifica un poco. A ver, lo que pasa es que aquí, digamos, Walt se pasa de bueno y de. Es que es un tío maravilloso, le libera, le enseña tal, le da un tercio de las ganancias. Me parece bien, pero igual se le va un poquito. Da tanta pena cuando muere, ¿sabes? Que es que dices. Que sí, que lo del final es una cagada también, en parte, porque se lía la mundial porque no se puede aguantar pegarle un tiro al cabrón del negrero, del DiCaprio, ¿no? Y no me trago mucho el que sí, que estoy de acuerdo, ¿eh? Que está muy bien el personaje, que tal. Además, si la veis en versión original, veréis que habla mal. Hablan sobre todo los tiempos personales, el I, el we, el are, ¿sabes? Es we am, I are. Sí, porque el doblaje es... Sí, el doblaje, parecen zumbones, es un atentado, sí, sí. Si habéis en versión original, está muy bien. No me acabo de creer, joder, es ojo de halcón, ¿sabes? Vale que es el, digamos, el casero de toda la vida, que es un tío muy cabrón y tal, pero... You and your nigger, you know each other, vale, dices, me lo creo, ¿no? Tú y ese negro os conocéis y tal, pero lo siguiente ya, el siguiente paso es escucho desde la cocina unos cantos de sirena y ya es, pasa a estar por encima, que sí, que durante toda la película se lían a gritos entre uno y otro, pero ya paso a estar por encima de mi amo, por así decirlo, encuéntrame en la librería, ¿sabes? Se transforma, y tal como ya dice, no han venido a por el mandingo, han venido a por tal, digo, hostia, es Batman, ¿sabes? Tenías ahí, me parece demasiado, demasiado, demasiado. Creo que lo podían haber, y eso, y pues bueno, pues DiCaprio queda como un pelele, ¿no? Que no se entera de una mierda. Y bueno, eso entra dentro de lo... Ese papel de DiCaprio es así desde el principio que aparece. Sí, sí, sí, entra dentro de lo previsible por cómo es, porque no es solamente ser en un hijo de sí. La librería. Es desde que aparece, porque lo ponen ahí como el tonto que le gusta la pelea de el tonto rico, que lo único que le gusta es ver a los mandingos pegarse. Que, sí. Que no, y que de hecho dice, le gusta que le hablen en francés, pero no tiene ni puta, o sea, le gusta el acento francófono, pero no tiene ni puta idea de hablar francés, o sea, le ponen como un tonto. No lo digo, no le hablen francés porque le avergonzó. Porque no te entiende, pero llámale monsieur. Entonces, claro, o sea, lo ponen como un tonto desde el principio. Pero no tanto, y ahí, digamos, hay... Y el que lleva la tienda desde el principio es Samuel Jackson, es el jefe allí. Sí, no, pero me refiero... Tan tonto, ¿no? Porque hay momentos que requiere que haya tensión hacia ese personaje. Y la hay, ¿no? O sea, yo también llega un momento al principio, ¿no? Que dices, el Django se está pasando ya. Se está pasando de flipado, ¿no? Del carácter del personaje allí. Venga a sacar. Vale, luego se justifica porque al principio hay miradas y hay tal que dices. ¿Sabes? Cuando dice Christoph Waltz, yo pago los $500 y se gira y tal, ahí todavía te crees un poco la... Sí, es a partir de que aparece Samuel L. Jackson que lo ves un poco allí en plan ya calzonazos, ¿no? Ah, ¿quién es este negro? ¿Quién es este negro? Y tal, allí, ¿no? Cállate, viejo. Sí, pero tampoco dices, a ver, dices, es un tío al que no le respetan 100%, pero tampoco te imaginas que le vaya a coger y va a decir... En un minuto en la librería, ¿sabes? Y vaya a ir perdiendo el culo. Pero no lo pongo aquí como un gran problema, ¿eh? O sea, ya digo, mi gran problema es un poco de género. Igual, como decía antes de Maldito Bastardos, igual el problema es mío por esperarme... lo que pasa que en este caso igual sí podía esperarme eso porque él sí que ha, digamos, un tío que referencia constantemente el Spaghetti Western, incluso el Western clásico, no solo el Spaghetti Western, que si Sam Peckinpah, que tal, y de repente, pues cuando se mete directamente en ese género, no es la película más Western o Spaghetti Western de Tarantino. La primera escena, tal vez, con la música de la película original allí, pero luego es eso, es coco, coco, coco, coco, coco. Hay un momento... De esos que le ha ganado la fama de racista, que es cuando le dice, vas a dejar que elija mi propia vestimenta, que sabes que está con él en la sastrería, y dice, sí, sí, hombre, y sale vestido de azul, ¿sabes? De azul pitufo allí con él. Esa también es muy graciosa. Sí, sale con unas pintas. Es muy de niga, o sea, está vestirse muy extremo y tal, pero bueno, luego que lo caracterices en una película no siempre está bien visto, no sé. A mí no me lo parece que sea racista, pero oye, es una cosa. A mí no me lo parece. Delicada. De hecho, luego yo en entrevistas y en tal he leído que lo que quería era un poco también aprovechar el western para. Sacar el tema de lo de la esclavitud y como algo en apoyo precisamente a la raza negra de la esclavitud de la americana y justo al contrario. Pero también es lo que decís antes, Pedro, saber Tarantino lo que dice y lo que piensa. No, no, yo creo que él quería ser negro, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna duda de que no es racista. Sí, sí, sí. Tampoco creo que no lo sea. Y estar todo el día diciendo fuck. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. O el fuck. Sí, sí. Fuck nigger. Nigger para acá, nigger para allá. A mí, yo lo sigo diciendo, la película me parece eso, que técnicamente está muy bien, está en su línea, pero no sé, le falta algo, le falta profundidad, le falta un poco de desarrollo de los personajes. Pues No sé. están mucho mejor aprovechados los personajes en esta película que en Malditos Bastardos. No, no Mucho lo creo. mejor. A mí no me dicen gran cosa. Jamie Por Foxx eso. está genial. Zool No también está sé, no la muy acabo yo de ver a Jamie bien. Foxx, A ver, no. Kerry Washington no hace nada. Kerry Washington está ahí de florero, ¿sabes? De damisela en apuros, de ven a rescatarme. No se había acostumbrado mucho al girl power hasta, bueno, en las últimas películas y de repente, pues, la mujer vuelve a desaparecer por completo, ¿no? Es un campo de nabos otra vez la película. Y sí, a ver, los personajes están muy bien, pero es que los personajes al final en esta película son cuatro. Entonces no creo que sea comparable. Está muy bien, pero son cuatro. Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson. No hay más. El resto están de comparsita todos. Claro, Malditos Bastardos son ocho o nueve personajes, digamos, no le puedes dar el mismo peso que cuando trabajas con cuatro. Simplemente me queda la sensación de que Jamie Foxx está un poquito más por debajo que el resto, porque digamos que los secundarios le acaban comiendo el terreno, ¿no? Y que su figura, igual sin la de Christopher Waltz al lado, hubiera pasado más desapercibida o más light. Es Sí, la en eso estoy de sensación que me acuerdo. queda. Bueno, a ver, también es que es un personaje que tiene que mutar mucho en muy poco tiempo. Digamos, no es como, yo qué sé, 12 años de esclavitud, por decirte algo, que partimos de un hombre libre. Él era un esclavo desde el principio, ¿no? No se intuye, vamos, se dice claramente, la lista de los dos era la mujer, pero él en muy poco tiempo, digamos que se espabila, ¿no? Conoce el oficio, enseguida se le da muy bien. Sí, le comen el terreno porque, digamos, en toda la fase inicial de la película, la primera mitad, es que no le queda más remedio, porque como le das mucho protagonismo a ese personaje, digamos, que no tiene conocimiento del mundo, ¿no? No tiene que apoyarse mucho en Walls, eso es normal. Yo creo que de mitad de la película para adelante gana mucho, mucha creencia, sobre todo, bueno, en el último papel ese de experto en lucha de mandingos, ¿no? Que se vuelve, dice, ¿no? Un negro negrero, eso es peor que un casero, ¿no? Hablando de. Luego, mira, aparece el amigo, ¿no? Es lo más bajo del mundo. Yo creo que ahí gana, porque yo al menos sí, ¿eh? Veo tensión y veo. Uff, estás ahí en el filo de una navaja, ¿sabes? Como Walsh, me pone un poco nervioso. Tipo, templa, que en cualquier momento la liamos. Me gusta mucho el tiroteo de la casa y además, porque vale, sí tiene momentos en los que sos un poco fantasma, pero luego se queda toda la casa como pintada de rojo de la sangre por dentro y no para de aparecer gente y gente con escopetas, pero Django tiene munición para todos. Sí, sí, No, y aún sí. así tiene la Tiene munición malos infinita. disparan a los suyos, aún así. Si les dan en la rodilla o les disparan Sí, sin querer. se van Sí, dando ahí. ellos están ¡Oh! protegiendo a los grupos de los demás y ellos se van casi casi disparando entre ellos. Que en realidad ya no hace lo. Está graciosa esa escena, Eso está. sí que es, digamos, llevar al exceso el espagueti western. Ahí sí que es un poco, digamos. Ya eso, llevarlo al extremo ya más heavy, pero sí que es algo propio del género, ¿no? Que dices, joder, que con una bala matan a cuatro y cosas así, ¿no? Sí, lo lleva al extremo, por eso te digo que en líneas generales lo que me parece es que la película acaba excediéndose por los cuatro costados, ¿no? Como que también le deja con un ritmo bastante irregular y que simplemente se excede en el metraje, se excede en las adaptaciones de sus influencias del espagueti western, un poco llevadas a su ámbito, ¿no? Pero creo que todo acaba siendo demasiado excesivo. En líneas generales, más allá de que visualmente sea muy buena, tenga buena fotografía y que es casi un producto más de puro entretenimiento que en profundizar, ¿no? En el homenaje, profundizar en los personajes. Bueno, en líneas generales me parece que simplemente se queda ahí. No puedes interpretarlo dentro de esa lectura que haces como una respuesta a la reacción del público a Malditos Bastardos. En plan, queríais excesos, queríais sangre, queríais tacos, queríais tal, pues tomar o... Sí, que viene siendo porque además, bueno, tiene bastantes connotaciones, ¿no? De la anterior peli. Pero es que yo creo que aquí no pega mucho, sobre todo en el género, ¿no? Lo veo un poco fuera de lugar, igual que la música, ¿no? Parece que está metida ahí en ciertos momentos con Calzador. Bueno, de hecho, Morricone me parece que acaba enfadándose con él por el uso de la música con las escenas y tal, pero Por eso me parece que está, en cierto modo, fuera de lugar algunas cosas, aun siendo una película notable y entretenida, ¿no? Si queréis añadir algo más, o digo porque como por ir cerrando, como hemos visto todos o casi todos, hemos hecho aquí el ejercicio de vernos la antigua, o si queréis, pues entramos ya, o queréis cerrar algo de Django, que igual puede salir ahora, no hay problema. Lo que me digáis. Nada, ¿sí? No. Con la escena esta del Ku Klux Klan y eso, que bueno, me parece un poco ridícula, nada más. Ay, me parece sacado de los Monty Python. Sí, sí. Monty Python. Sí. Muy absurdo, sí. Con Jonah Hill por ahí. También, me han hecho mucha gracia también. Yo que no sé, tengo esa risa fácil a lo mejor. ¿Tienes esa, perdón? Esa risa fácil del otro ahí. Me he pasado toda la noche cosiendo los sacos, no sé cuánto, no sé si son los agradecidos. No sé, que hay ahí 300 tíos con sacos en la cabeza. No sé. O el carro. No te hizo reír nada, la de Malditos Bastardos. Y teniendo, digamos, fácil el tema cómico. A mí me parece Django más cómica. En todos esos excesos que tú le ves, yo se lo veo en plan de gracioso. Y la música también me parece que es como que no le pega, pero está bien, no le pega a la ambientación, pero está muy bien metida y le da un toque también, no sé, le da un toque. A mí me lo parece, me gusta. A mí también me gusta hasta el tema del rap que pone, no me encanta de todo. Sí, es diferente, no te esperas que vaya a ver ese tipo de música en ese tipo de película, pero igual que tampoco te esperas que vaya por ahí, no sé, es una película diferente, igual que tampoco te esperas que el negro le dé las órdenes o que el otro tiene detalles que la hacen diferente. Yo sí que veo ahí un poco de vuelta de tuerca al western que tú no has visto. Bueno, simplemente eso, que el género me parece que es muy particular y, bueno, meter mano ahí siempre es difícil, ¿no? Y cuando quiere meter su propio sello me da la sensación de que queda algo como demasiado artificial, ¿no? Muy excesivo, nada más. Sí, bueno, al final no dejan de ser sensaciones cruzadas entre las dos películas, ¿no? Unos... Yo ya te digo, en esta ni estoy en un extremo ni estoy en el otro. O sea, entiendo las dos posturas, porque también desde el punto medio es más sencillo. Como decía, ya que nos hemos visto todo la original, vamos a decir, la original. No, esto no es un remake, ¿vale? Esto pues simplemente coge el nombre de la película, le añade ahí un desencadenado y poco más. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Qué hay, digamos, de puntos en común? Pues de puntos en común, estábamos hablando ahora fuera de micro, creemos que el personaje de Don Johnson aquí, el primero, la primera plantación que visitan, donde van a cargarse a los hermanos, bueno, a los que fustigan a la Kerry Washington, creemos que se llama Jackson, que es el general de la película original, uno de los, o el malo malísimo, por así decirlo. Sí, el más capo, sí, del pueblo. Y ese como guiño, después, digamos, podríamos considerar un guiño todo el rollo que decíais de las capuchas de, pues bueno, Don Johnson, Jonah Hill y compañía, porque la original es algo que cuando la ves después de ver Django Desencadenado te hace medio gracia, por así decirlo, porque es verdad, o sea, llevan unos agujeros que, bueno, a algunos no le cuadran con los ojos, otros dicen, es imposible que estéis viendo una puta mierda por esa máscara. Y bueno, luego el guiñito de Franco Nero, ¿no? En el bar con Jamie Foxx, en plan, ¿cómo te llamas? ¿No? Django, la D es muda, lo sé, ¿no? En plan, pero si no habéis visto el original, que sepáis eso, que no tiene nada que ver. Básicamente, pues aquí Django es este señor, Franco Nero, que hay gente que lo confunde con Terence Hill, pero no es Terence Hill. Da un aire, ya te lo dije. Sí, sobre todo con el sombrero se dan un aire importante. Sí, sí. Pues bueno, empieza la película ya arrastrando un ataúd, que yo pensaba que llevaría a su mujer o alguna historia, porque por la música, que es la misma, la canción de Django. Django. Django. Django. Have you always been alone? Digo, debe llevar a la mujer. No lleva a la mujer, lleva una pedazo de ametralladora de par de cojones que ríete tú del chuache y bueno, bien. Carga ahí a todos, ¿no? A todo Dios, sí, básicamente pues llega allí a un pueblucho, ¿no? Donde aquí no fustigan a Kerry Washington ni nada, digamos, aquí hay una especie de Ku Klux Klan de tapadillo, pero aquí no hay negros, aquí hay mexicanos Y los del general, que son los racistas de estos, los del Ku Klux Klan de tapadillo, porque en vez de conos en la cabeza, pues llevan unos pañuelos rojos. Y fustigan a una mujer, bueno, a la típica señora italiana que parece hecha con un molde, que en este caso es María, ¿no? Que parece, pues eso, un hacendado de Sofía Loren, pues este tipo de señoras que aparecían en en los Spaghetti Western. Y Sí. nada, bueno, pues eso, esa salva a María allí, ¿no? Y se lía allí entre, pues eso. Al final resulta que va por el oro de los mexicanos, pero bueno, por el camino pues se carga a todos los del pañuelo rojo, a la mitad de los mexicanos también y bueno, es que tampoco quiero explicar toda la película, ¿vale? Pero es que Sí, que tampoco hay mucho más no hay que mucho explicar. más, es que es muy sencilluca, es incluso más Sí. sencilla que Por un puñado de dólares casi, o sea, pero es muy de ese palo, pero ya a lo hardcore, ¿no? Un poco. Lo de la ametralladora es muy Destroyers, o sea. Lo de la ametralladora es un Está puntazo, la verdad. también una escena donde a uno le cortan una oreja. Sí, se miritó ahí Igual lo de con. Reservoir Sí. ¿Es el general o es el mexicano? Es el mexicano, ¿no? Es un mexicano, sí, Sí, si no sí. recuerdo mal. Bueno, el colega, ¿no? Colega que luego no es colega. Y ya os digo, es una, pues eso, muy sencillita, pero bueno, tampoco una hora y media de película. Pero ya os digo, aparte de, pues eso, de la música y de alguna pequeña coincidencia, no esperéis tampoco ver grandes similitudes ni lo hagáis como ejercicio de uy, voy a compararla. Si os apetece ver una peli así, Spaghetti Western, un poco hardcore, un poco, pues eso, ¿no? Yo la definiría así, como la versión, digamos, desfasada de Por un puñado de dólares, porque es que es muy, muy, muy, muy ese rollo. Hay otra película de aquí el colega friki Takashi Miike, se llama Sukiyaki Western Django, que es más sale Tarantino haciendo un papelín también. Bastante vergüenza ajena, pero bueno, Sí. no deja de ser anecdótico. Aquí dura igual de poco que la suya. ¿Cómo? Dura igual de poco que en su propia película, me refiero, que Ah, dura no, no, tiene más protagonismo. más, ¿no? Sí, pero es que la película empieza y sale él narrando una historia y lo hace fatal el tío. Desde las que no tengo vistas de Mike, pero ¿él lo hace mal y la película está bien o...? La película, yo es que es difícil de recomendar porque es muy bizarra, o sea, todo este o el humor gamberro japonés, pero es que además la película son todos japoneses, pero hablan en inglés, o sea, la película se rodó así y es que yo lo siento, pero los japoneses hablan fatal, hablan como el culo el inglés y aparte de que no se les entiende nada, su humor y las risas hablando en inglés no suena muy raro, pero Ana, está bien, una fricada. Para el que la quiera ver, pues ahí está. Yo me la apunto ahí, tú de sac. Pero tampoco igual, ¿no? Cualquier parecido es fruto de la casualidad, ¿no? Sí, nada más el argumento también es distinto. Bueno, un tío que va a un pueblo y hay dos bandas rivales que no paran de pelearse. O sea que el argumento dista un poco del original. Pues bueno, con esa recomendación, o para quien la quiera tomar de Peter, o recomendación a medias, ¿no? ¿Vale? No, no. No, no vengáis luego con las piedras a decir, ¿qué me has hecho ver, Peter Payne? Me cago en no. ¿Vale? Vale, si sois friki, si os mola este rollo oriental, la película os gustará. Sí, bueno, si conocéis un poco al personaje en cuestión, ya sabéis por dónde van los tiros, porque Exacto. es todo muy, muy así, ¿no? Si queréis, damos por cerrado capítulo Django y aprovechando aquí antes del cierre. Si se os ha quedado algo en el tintero, que os vendrá a la cabeza luego, cuando ya hayamos cerrado y ya esté editado y tal, pero bueno, si creéis que se os ha quedado algo en el tintero de las películas que hemos ido hablando, es el momento de decirlo. O si alguien pues está con ganas de hacer una recapitulación final, tenía algo preparado, un discurso de su trayectoria, lo que sea, es el momento. ¿No? ¿Alguien da más? ¿No? No, creo que ya hemos hecho repaso a tope de Tarantino. Sí, yo ya con las broncas que nos dará luego Miguel, en plan, no habéis dicho esto, no habéis dicho aquello, ya tenemos suficiente. Así que nada, en plan así, surprise final, hablando del Gay de Roma, y como, digamos, voz autorizada en bandas sonoras originales del programa, aunque no es el único, pero yo sí le voy a considerar la voz autorizada, voy a dejar aquí a ver cómo se le escucha un pequeño corte del jefe aquí hablando de las bandas sonoras y la música y demás, y ahora volvemos nosotros. Y otra cosa más importante, a pesar de que yo soy defensor a ultranza de las bandas sonoras y a mí me ponen muy pitudo y todo eso, hay que aclarar que aunque Tarantino no es que sea defensor de las bandas sonoras originales, sí que tiene un gusto buenísimo para escoger las canciones adecuadas para cada escena en particular. No sé, tiene esa habilidad, tiene ese don, por así decirlo, ¿no? Sí que es cierto que recientemente ha estado colaborando con Ennio Morricone y todo eso. Creo que no, la cosa no ha salido muy bien. No sé exactamente por qué, algo leí por ahí. Pero ya lo digo, para no ser un tío que tire mucho de la banda sonora original, pues digamos, es un tío muy ecléctico, ¿no? Sabe escoger en todo momento la música que le va para cada escena en particular, ¿no? Incluso temas antiguos, ¿no? Temas que han quedado totalmente obsoletos, temas de los cuales ya no se acuerda ni el que asó la manteca. Pues él vuelve a recurrir a esos temas y los vuelve a poner de moda, ¿no? Que eso está muy bien. A mí la música en sus películas me gusta muchísimo. Pues yo creo que potencia muchísimo también las escenas, cada escena en particular. Y nada, pues nada, pasarlo bien y eso. Me gustaría hablar más, pero bueno, un saludo a todos. Pues nada, esa es lo que hemos podido rescatar de la aportación de Miguel para el programa. ya veré cómo ha quedado. Y bueno, ahora antes de despedir a todos mis invitados, amigos y demás, creo que Sara tiene algo que explicaros, ¿verdad? Sí, a ver, yo tengo una deuda. Y bueno, por un lado, un muy buen amigo mío ha abierto, junto con tres personas más, montó hace un tiempo una productora de cine que se llama Neveritas Producciones. Lo podéis ver en Facebook y en Twitter. Y posiblemente tendrá página de Facebook, esa página web. Y ahí está el tío metiendo cabeza, haciéndose un nombre por la zona de Granada, que es por la donde él trabaja. Aunque bueno, eso es ahora, porque ya será internacionalmente famoso en un futuro. Tiempo al tiempo lo veréis. Y nada, ahora ha estado en la radio para promocionarse, está haciendo un corto que se llama La cinta de Mobius, va a emitir en directo el campeonato de fútbol americano femenino, el europeo, que es el primero que se hace, su productora lo va a hacer todo eso. Uh-huh. Y nada, desde aquí un beso muy fuerte a mi amigo Fer y a Neveritas Producciones, que espero que le vaya todo muy bien. Pues mira, si necesitan buena música, buenos músicos, ya hablamos tú y yo fuera de antena y le pones en contacto con un colega mío. Muy bien. Que tienen una empresa que también está metiendo cabeza. Están ahí en tratos con Warner ya y todo, ¿eh? No hablamos de no, pues entonces estuvieron a puntito de hacer un tema para el Hobbit, para la última, imagínate. Un saludo menos, un abrazo desde aquí. Así que si quieres, luego los ponemos en contacto. Pero a ver si tu amigo es de los que paga, porque se ve que está un poco jodida la cosa. Sí. Bueno, sí, sí poco sí. A poco. También tiene que cobrar lo que trabaja, que ya bastante es eso. Claro, imagino, está. Bueno, claro. Está la y bueno, cosa. Una cosa antes también. Que me venía antes a la cabeza, un oyente del programa en el iVoox nos echó un poco ahí la propuesta de ver una serie que yo he empezado que se llama Los 100, y quiero decirle que al principio era una cutrez absoluta, pero poco a poco va cogiendo forma, que voy por la segunda temporada ya, y que desde aquí, Cham, un saludo y gracias por la recomendación de la serie. ¿Es voz sexy o no es voz sexy? Ah, sí, es voz sexy. Es voz sexy. Sí, y bueno, gracias también por lo de la voz sexy. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza, ¿no? No, Yo creo que tienes que mandar un beso, ¿no? Algo sí. afectuoso. Es lo mínimo, es lo mínimo. Esto me un pequeño déjà vu aquí o algo, pero No, no, ya está, ya está. ya está, ¿no? Ya, eso, que he empezado y que ahí voy, que voy ya por la mitad de la segunda temporada. Tela, ¿eh? Porque decías quién me manda, porque no sé qué, No, ¿no? no, al principio, los primeros tres capítulos casi me arranco los ojos, Los porque mis ojos. todo muy triste, pero le di una oportunidad y la cosa va cogiendo forma, va cogiendo drama y al final te engancha. Hemos quedado, se llama De 100, 200. The 100. Vale. Sí. Es que no sé, me recuerda. Bueno, es igual. 4.400 cuando Sí, hacías. las situaciones están muy mal, y al principio lo ves todo muy, muy cutre, pero luego la trama te engancha y eso como que lo dejas como de lado, no sé, he sido capaz de meterme en la historia y dejar todas esas cosas que no, que son mejorables como aparcadas. Ahora, no es la mejor serie que he visto, ni de lejos, ni Vikings también la menciona y le da 18 patadas y... Sí, A pero ver, bueno, está bien, la serie está bien. mira, hoy que no está Miguel aquí, no se va a hablar de Vikings ni se va a No, hablar no, de, no, no, ya está, porque ya estáis de está. un hipster con las series que os voy a, un día os voy a pegar un ladrillazo en la cabeza a cada uno. Lo que hay que hacer es verlas, no de verlas, verlas. dejarnos ver nuestras series de mierda tranquilos, ¿eh? Pues Y si, esta es de esas, de las de mierda que te engancha. vale. Sobre todo Miguel, está de un. No, no, solo hay que ver solo House of Cards, Vikings y Peaky Blinders. Ya está, no hay que ver nada más en la vida, ¿no? No, ¿qué haces viendo? Ah, ¿qué haces viendo tus series de mierda? Bueno, eso es lo que hay, ¿no? También veo series de mierda, veo de todo, la verdad. Ay, bueno, ya me he ido aquí por los cerros de Úbeda. Bueno, ya está, ya yo con la, si yo lo que quería decir era lo de Neveritas. Ya, Ya ahí está, está, lo eso ha demás. quedado dicho. Sí. Pues bueno, si os queréis pasar, como dice, por su perfil de Facebook, echarle un vistazo, pues yo qué sé, los likes siempre se agradecen. Claro. Así que nada, ahí quedan hechos, neveritas. Y nada, chicos, vamos a ir dando por cerrar el chiringuito. Paso a despediros. Empezamos ahora bueno, de izquierda a derecha, por cómo tengo en la pantalla del Skype. Peter. Un placer haber estado otra vez con vosotros. Ya repetiremos. Ya repetiremos de aquí a 2 meses y medio cuando podamos volvernos a juntar, a ver si para entonces estamos todos. Unai. Como siempre, muy a gusto y encantado otra vez de poder hacer mi segundo programa en el DeLorean y seguiremos también con el romerito y bueno, un poquito de todo y muy agradecido como siempre a los que me dan esta oportunidad y bueno, a los que les guste, espero que lo puedan disfrutar y nada más que encantado de estar otra vez aquí. Y Sara, voz sexy. Despídete de tu público, de tus fans incondicionales. Bueno, pues que también no puedo agregar tampoco mucho más. Siempre es un placer grabar con vosotros y un besito a Champ desde aquí. Así, así, Ahí, así. ahí. Déjate Hombre. querer porque estás muy fría, necesitas algo. No, en serio, siempre es un placer y siempre uno se lo pasa bien. Y la verdad que grabar especiales de directores es un poco palizón, pero Tarantino se agradece su revisionado y mola. Es fácil de ver. A cuenta de eso, sí, que se me ha olvidado decirlo al principio, es una chorrada, pero yo quiero decirlo. Para los que os estéis preguntando, los habituales del programa, en plan, si siempre que no ha estado Miguel has grabado como de Dark Critic, ¿por qué hoy, concretamente, sí es el DeLorean de Mario? A diferencia de esos otros programas, esos tres spin-offs que he hecho, digamos que son programas en los que yo, sabiendo que no va a estar Miguel ya, me planifico, me busco un tema, me busco compañeros, ha estado Sara, ha estado Sergio principalmente. A diferencia de esos, este era un programa planificado con Miguel, hablado con Miguel, en el que iba a estar él también. Y bueno, como a él, como diría, le dan igual esas chorradas, es una cosa mía, lo de las nomenclaturas, soy delicado. Pues le he dicho, le voy a poner DeLorean de mañana algún programa, hay algún problema, me dan igual esas chorradas, vale. Pues por si alguien se lo preguntaba, pues aclarado queda. Y lo que decía, que Sara, que viene ese final ahí, porque bueno, para los que nos dan cariño hay que cuidarlos, que otros nos dan cera y bueno, hay que aguantarla. Que tampoco me ha pedido matrimonio ni nada, ¿sabes? Hombre, si no, tampoco, joder. Se agradece, una broma. Tampoco queremos acosadores luego, ¿no? No, se agradece. No pasa. Pues nada. Ya hemos tenido cachondeo con la cosa. Que Miguel me puso un post en el Facebook y no me copió el mensaje. Sí. Menudo. Y aún se ha retenido bastante, menudo es. Pero sí, sí, sí. Por mi parte, pues bueno, un placer compartir este rato con vosotros tres. El que me queda solo ahora, que nunca lo hago esto yo, pero ahora me lo tendré que comer editando. Y un placer, como siempre, pues bueno, ser el hilo conductor de todo esto y que pueda llegar a todos vosotros. Esperamos que os guste, esperamos que lo disfrutéis. Y ya no me enrollo más, no me comprometo a fechas, volveremos lo antes posible. Y os esperamos a todos. Hasta luego. Adiós. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa, tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Thank you. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos.